Hola, buenas tardes. Yo es que venía para ver si podía ser integrante de la guardilla 2.0, que me he estudiado la biografía de los integrantes, me sé todos los que son, por ejemplo, Abraham, Quique, Javi, Álvaro, ¿no? Y tengo tres carreras, soy ingeniero aeronáutico y soy también físico astrónomo y cartomante. Soy Nifugor y tengo unos cursos también de CCC de instalar paneles solares. Yo creo que con este currículum puedo entrar dentro de la guardilla y formar parte de ese grupo de ilustrados que nos han descubierto que los podcasts no solo se dicen tonterías, sino que también se puede hablar de ciencia. Veo mi currículum a Hunter. Y nada, pues que ustedes lo vean bien. He estudiado, soy padre de familia, soy una persona seria y me gusta mucho la cerveza también. Así que nada, ahí les dejo que su podcast me gusta sobremanera y mi ilusión particular es formar parte de ese grupo algún día. Un abrazo para todos y 3-14-16, por ejemplo. No es así, ya no me acuerdo cómo es la banda sonora. O este es de los cómics. La banda sonora de tu vida. Este. Bueno. Buenas, buenas. Este es el programa 6 de la guardilla 2.0. 2.0, 2x3, el programa 2x3. Que le costó trabajo al chiquillo, el otro día decía que 6 era 3 al cuadrado o 2 al cubo. No tengo claro. De 3 horas y cuarto estaba de una gota de Rey de 8. Bueno, y este es el primer programa de la era post Alvarito. Post Alvarito, exactamente. Exacto. Porque Álvaro lo hemos echado del podcast. Directamente. Se va de viaje, pues que se vaya. Que se vaya. Está con la novia que con nosotros. Que se vaya muy bien. Hombre, mejor que está aquí en pelota con tres tíos. Hombre, o estás zumbando con tu parita, ¿no? Y bueno, un poquillo ya regulero. Exactamente. Que no sé. Aquí, escúchame. Bueno. Vamos presentándonos, como ya. Siempre. Yo soy Quique. Yo soy Javi. Abraham. Y tenemos aquí al becario, que es Javi también. Bueno, yo soy Javi. Javi, ¿de qué podcast eres? De Podcast Caramelizado. Ay, a publicidad de tu podcast. Eso es precioso. Lo que he grabado ahora mismo es un poco una patraña, pero cuando haya programa de verdad será precioso. Vale. Un podcast que va a partir la pantalla. O sea, además, para que la gente lo sepa, podcastcaramelizado.blogspot.com. Bien mal que no me he hecho a mí decirlo. No, porque si no... por eso lo he dicho yo, porque como se lo intenté decir tú. Por eso lo he dicho, tío. Si es que tienes prisa esta vez, ¿no? ¿Que tengo prisa? Yo no tengo prisa ninguna. Prisa ninguna. ¿Este de él que era una hora y cuarto nomás? Sí, esto es un podcast cortito. Ya tiro la toalla. Que bueno, vamos a empezar más o menos rapidito, ¿no? Vamos a intentar ventilar, porque ¿os acordáis que dijimos que la gente no nos escribe, que la gente no manda el correo? La verdad es que esta vez la gente ha escrito bastante. Pues sí, está bien. ¿Vale? Aunque quiero que nos escriban más. Aunque ha habido una persona con la que hemos intercambiado hasta 17 correos. Sí, sí. ¿Verdad, Javi? Yo no me he puesto pesado ni nada. Yo soy fan. Yo no. Vale. Entonces, vamos a empezar primero leyendo los correos que tenemos. Nos hemos presentado, coño, no nos hemos presentado. ¿En serio? ¿Y yo cómo tiene la vez la cabeza? Nos acabamos de presentar, aunque si quieres nos presentamos otra vez. ¿Nos hemos presentado? Yo que estaba aquí flipando, es que lo dice, es que son de ciencia. O sea, no te ha cogido el sipo y él pretende que solo con abrir la tapita del sipo ya se encienda el sipo. Ah, coño, eso es súper espectacular. O sea, deberían saltar chispas nada más que de eso. Pero es que he visto al tío todo preocupado mirarme como diciendo, hostia, a ver si me lo he cargado, haciendo así, digo... Tenemos que decir que nuestro becario es de letra, con lo cual... Es de letra. Pero con orgullo. No, pero por lo menos ha ganado punto, ¿eh? El tío venía con una caja de 24 botellones de Cruzcampo, o sea... Vengo cargando desde el fin a la calle, ¿sabes? Con la tontería que no sabía la dirección. aquí preguntando, oye, los del Bosque de la Guardilla, ¿dónde? Y todo el mundo, no, allí. Eso ya los vecinos conocen, ¿no? En el antro sí, ese, al lado del túnel. Los próximos becarios que ya saben cuál es la contraseña de Cruz Campo. Exacto, yo me amenazaron con no abrirme si no me veían aparecer con unos botellines. Es que aquí no le abrimos la puerta a cualquiera, Yo me siento ahora mismo súper afortunado. He pasado de ser fan a estar hablando en el programa, programa. Además, el aspirante que ha hablado en al principio, me da igual las carreras que tenga, hasta que no ha dicho que... ¿Le gusta la cerveza? No, a mí no me ha convencido. Ahí ya me ha empezado a convencer. La gitana vieja no convence. Lo único que pasa es que la voz del aspirante me sonaba un tango, Y más o menos no pasó nada. Más no pasó nada al final del podcast, Sí, en fin. Vamos a hacerlo lo menos 5 o 6 veces. Este programa va a ser La Guardilla 2.0 y Payball. Y el Espíritu Santo. Vamos a bautizar como el Espíritu Santo. Es omnipresente, el hijo de puta. Que así no hemos presentado, Quique. Que lo hemos presentado, ¿no? Sí. Venga, vale. Vamos a presentarnos otra vez. Venga, yo soy Quique. Yo soy Javi. Abraham. Yo soy Javi. El becario. Somos Javi el Cuadrado. Ofu. Ya está. Ofu. Y yo, empieza a leer. Que salta con las matemáticas, ¿no? Empieza a leer los correos. Empiezo a leer los correos. El primer correo es de Julián. ¿El de Piñete? No lo sé, pero vamos, pero ese ya estará muerto, ¿no? El pobre. Julián era el que vendía chucherías. Sí. El que se murió seguro fue Chema. Es que, bueno, sí, pero... Julián también por la edad. Por la edad de morir. No podéis creer que no sé de qué estáis hablando. Julián, yo, tío. Yo, Pinete, tío, Barrio Sésamo. Pinete, no, que es que tú eres muy joven. Me sacáis un puñado de años, yo no soy viejuno. O sea, yo, pero Barrio Sésamo lo han estado dando hasta hace 3 días, que yo. Yo era más de los Power Rangers. Por cierto, no os perdáis el especial de los Power Rangers en el primer podcast caramelizado. Bueno, ¿tú a qué has venido aquí? ¿A ser promovido? ¡Esto está infiltrado! Bueno, oye, pero eso es como, pero eso es lo que comentamos, el otro día estuve comentando contigo, con Javier Becario. lo de cuando Arwen dijo series de su infancia, y sus series de su infancia eran los Pokémon. Y yo lo recuerdo súper reciente. Sí, vamos, yo sigo jugando. Claro, que la chiquilla tiene 15 años. Los Pokémon, tío. Porque bueno, para ella los Pokémon han estado toda la vida. Bueno, cuando los Pokémon salieron, yo ya estaba en la facultad. Yo me tragué dos temporadas enteras de los Pokémon. Yo vi 2 capítulos. Yo me levantaba a las 8 de la mañana para ver Telecinco nada más. Nosotros hemos jugado hasta las cartas de Pokémon, ¿te acuerdas, tío? Cuando la Aurelio las compraba. Yo jugué 2 veces, pero bueno. Bueno, vamos, con Julián, vamos, que yo, que lo Julián, tenemos ahí al nota. Venga, Julián. Dice, hola, Abraham, Quique, Álvaro y Fran, Juan. No se acordó de mi nombre. No se acordó. Ya no me simpatiza. Bueno, dice, no, ni nada, chaval. Perdóname, tío, pero es que solo os llevo escuchando desde el podcast especial sobre los TVO y el último que habéis hecho. Ya sabéis, el de las rimas. Ya nos iremos conociendo. Yo me llamo Julián, pero podréis llamarme Jota mejor. Y me he decidido a escribiros en parte por pura lástima y en parte porque me lo he pasado muy bien escuchando. Paso completamente de haceros ninguna crítica constructiva y enriquecedora. Hace poco tiempo que me he decidido a bajar podcast en español. O sea, que el tío este se bajaría en un tío Swahili. Políglota de eso. Y he tenido que anular la suscripción de todos menos del vuestro. Comprenderéis que ahora mismo no sea muy objetivo, ¿no? Ya despotricaré más adelante sobre vosotros si se da la ocasión. No os preocupéis, de verdad. Hijo, ¿cuánto niñato freak o geek? Creo que han evolucionado, hiperhormonado y sin la más mínima puta gracia tienen acceso a las tecnologías de la sociedad de la información. En fin, que me tenéis ganado de los TVO a los programas de la masa. De la NASA. Pasando por los chistes más lamentables que he oído. Seguí así, chavales. Un besico maricona. Postdata. ¿Leemos? Lo leemos para el reto. Bueno, ha contestado el reto. Ha contestado el reto, pero los retos avisamos que hay que contestarlos en audio correo. Eso. Si no, no vale. Pero ha contestado bien. Dice: el niño tiene menos 3/4 de año. Vamos, que le faltan 9 meses para nacer. O sea, que ya lo has contado. No, yo he dicho que sí. Estamos desfasando. Cuéntalo. Dice: el niño tiene menos 3/4 de año. Vamos, que le faltan 9 meses para nacer. En lo concerniente a su padre, ahora mismito está realizando una transacción de material genético con su madre, desde su escroto hasta el útero de esta. Además, entre Kiki y Kiki, se ha tenido que levantar para cerrar la ventana que le estaban desmontando las velitas románticas que con tanto esmero había puesto. Menos mal que cuando se levante por la mañana le quedarán 3 para usar en otra ocasión. Después hablaremos del reto de Álvaro de las velas, porque es que lo dijo mal. Esa es otra de las razones por las que lo hemos echado. Y si no, y si se descarga el programa desde Fuerteventura, mamón, te tenemos envidia, pero de la mala. Pero mira que está allí en la playa, en otra aquí con un aire acondicionado. Pero desde Fuerteventura, ¿pero ese se ha llevado al ordenador? No, pero lo mejor de cualquier desde sitio cualquier se lo qué, deja, pero ese va a estar en la playa, bebiendo y zumbando. Zumbando, bebiendo y por la mañana a la playa. O sea, ¿tú te crees que se va a...? Metiendo todo en giga. Sí. Vale. Es así. La cuestión es que la explica, perdona, muy bien, pero que la próxima vez que lo mande en uno de correo. Eso, que vamos, lo leemos, que es correcto, pero que para que sirvan para el reto, tiene que ser en audio correo. Con lo cual, bueno, el premio es inválido. Lo tengo que decir, la única forma que puede, de la que pueda a lo mejor volver el pequeño aquí al podcast, es que traiga clipper de fresa. Bueno, clipper de fresa, correcto. Pero como no traiga clipper de fresa, entonces seguro, seguro que no vuelva al podcast, vamos. O sea, eso es así, que se monte el uno solo. Y aún así lo tienen regular, nos va a tener que invitar a cenar, ¿eh? Oh. Bueno, la, el siguiente correo es de nuestra amiga Getse. ¿Vale? Se ha creado tela de... polémica con el nombre. Con el nombre, pues Getse. Para nosotros Getse. Y puto. Ya está. Dice, hola, me ha costado me ha costado escucharlo, pero no por ustedes, sino porque no he tenido tiempo y lo he escuchado en dos veces. Me perdí totalmente en la sesión de labor. Muchos pero, nombres. Pero es normal que no haya tenido tiempo. Habrá estado 7 días y medio de borrachera celebrando la, ingeniería la titulación. Electrónica. Pues normal, te, eso. Vale, entonces dice. Se perdió la sesión de Álvaro, pero la idea principal creo que la pillé. Que no se trabaja a menos que sea para competir contra otra persona. En este caso, para otra. Con otro estado. Después nos comenta, dice, esto podéis saltarlo, que es algo relacionado con el espacio, pero vamos, lo vamos a comentar. Y es un comentario, dice, que me gustaría hacer para que veáis los tusas que a veces es la gente. Espero no dar datos falsos. Nosotros no lo creemos. Además, cuando leamos esto no lo vamos a creer del tirón. Sí, es que es lógico. Hace unos años fue a un curso de ciencia en el espacio y vino a darnos una charla a un tipo de la ESA, de la Agencia Europea Aeroespacial. Y nos explicó que el gobierno español tenía dos proyectos en mente. Uno era mandar un satélite meteorológico y otro, mandar 13 satélites para la prevención de incendios. Creo que el importe de los dos era aproximado, por lo que las características, porque las características de los satélites eran diferentes. Es decir, más o menos los 13 satélites contra incendios costaban lo mismo que el satélite meteorológico. Bueno, contra incendios, de detección de incendios. O sea, de prevención de incendios. Uh-huh. O sea, por alguna razón no hubo dinero suficiente y tuvieron que elegir uno de los dos proyectos. Y eligieron el satélite meteorológico, pues, del claro. cual hay más en el espacio. Yo no sé vosotros, pero si hubiese sido mía la lesión, hubiese escogido la prevención contra los incendios. Pues, claro. Además, todo, que se puede usar para otros menesteres. Sobre todo uno que echara el agua desde arriba. Dice, en cuanto a Álvaro, tiene toda la razón del mundo, aunque en mi caso no es difícil no ir a la playa. Álvaro no, es Abraham el que habló de la playa. Porque vive en una isla, claro. Hombre, es que, vamos, es que si es que es normal. Es que si tú vives en Canarias, vas a dar un paseo y te sales de la isla. Y si te sales de la isla, te mojas las rodillas, por no decir el chichi. O sea, es que es normal. Es y normal. Después dice, Javi, lo del DNI era otra cosa a lo que me refería. Yo en la carrera hice una práctica en la que metías tu número y debía salirte la letra. Sabía el algoritmo, pero no sabía que si te equivocabas te podías dar cuenta con lo de la letra. Por cierto, a lo que me refería era a lo que tú dijiste, la proporción entre la altura y la... y la longitud que tiene el DNI. Con lo cual, no sé a qué se referiría, pero bueno, seguiremos investigando. Dice, bueno, en general, estupendo como siempre, aunque el volumen como que estaba un poco bajo, creo. Nosotros no hemos detectado eso. No. Yo creo que no. ¿Qué? Me he perdido. Que ella dice que en el programa 5 estaba demasiado bajo el volumen. Yo creo que estaba igual que siempre. Ah, no sé. Lo escucharía con el levante o algo de eso. Ahora sí. Dice, bueno, un besito para todos, menos Álvaro. Claro. Que en mi opinión debería traer los botellines o que no beba. Por contar ese chiste una y otra vez. Otro motivo más de la carta de despido. Dice, ah, no contesto al reto. No contesto a tu reto, al de Álvaro, porque sé la respuesta por otros medios. Y al de Javi, como no esté concibiendo a su hijo, no sé qué será. Pues efectivamente. A ver. Concibiendo. Concibiendo. Sí, sí. Qué mujer más elegante, tío. Concibiendo. Postdata. Álvaro, en serio, hay un montón de chistes por ahí. Así que apúntate uno malo que sea con disimulo. La gracia es que le dije yo el chiste. Me podía haber quedado callado. Hubiéramos salido ganando. Bueno, el siguiente correo es de Norberto. O sea, buenos días, buenas tardes o seguramente buenas noches, que será lo más probable para cuando leáis este mail mientras os tomáis unos botellines. No. Bueno, no, nosotros solamente. Tú no sabes que aquí en Sevilla se ve botellines a la hora que sea, ¿no? Claro. Ahora mismo son las 6 y algo de la tarde. Dice que no te voy a decir la hora que me lo voy a llevar enterito. Las 18:38, ¿no? 18:38. Dice que. Ese reloj está parado, ¿verdad? Ese. No, no. Eso es la hora en. ¿Banco? O algo así. Sí. Por ahí. Es una diferencia horaria muy extraña, ya que es de 33 minutos lo que hay de diferencia. Es la hora en la que vamos a acabar podcast, a las 1 y 10. Bueno, dice. Y juega a la 1 y media, ¿eh? Me parece muy bien, ¿no lo vas a ver? No, ni nada, lo voy a grabar. Se quería felicitar por vuestro podcast, del que ya he escuchado todos los episodios, aunque os escucho desde hace nada, ya que os acabo de conocer gracias a los gravineros y a mi compañero Juan Mac, al que mando un saludo. Juan Mac. Estoy totalmente de acuerdo con el mail que os mandó Alwin, creo recordar. Porque vuestro podcast es exactamente como lo definía ella, un podcast que te hace pensar y en el que aprende cosas interesantes además de pasar un buen rato. Bueno, voy al grano. Ya que el motivo de este correo era preguntaros a todos en general, y a Álvaro en particular, por la mejor manera de iniciarse en el mundo de la astronomía. Mi idea era comprarme un pequeño telescopio, a ver si me podíais orientar un poco recomendándome algún libro, alguna web o los primeros pasos que debería seguir. Un saludo a Norberto desde Málaga y muchas gracias por vuestro tiempo. ¿Desde Málaga? Desde Málaga. ¿Boquerón? Boquerón. Joder, tío. Entonces, bueno, a lo del telescopio vamos a esperar a que Álvaro vuelva, sí, aunque porque... no, al podcast no va a volver, pero que se lo preguntaremos nosotros personalmente. Sí, sí. Yo es que de astronomía la verdad es que sé muy poquito, pero sí recuerdo a alguien que me dijo que se había comprado un telescopio 50 euros, una cosa así, y que, hombre, para así en plan aficionado, para irte en medio del campo a mirar estrellitas y poquito a poco a ver constelaciones. Pues se lo había hecho con el tubo de papel de... No, de un telescopio, se había comprado en una tienda especializada o algo así, y le había costado 50 pavos, hombre, que tampoco... Hombre, te puedes comprar uno de 4.000 euros, pero que 50 pavitos... Un piso como el nuestro... Y te va... Bueno, echa más de uno de casa. Ahora vamos con un correo de Alberto. ¿Quién es Alberto? Alberto es mi compañero de podcast, ese 50%. Es experto en ortografía, por lo que estoy leyendo. Sí, lo que sí. Te estás dando cuenta que has elegido un mal compañero, ¿no? Bueno. Escúchame, es que el de letras soy yo. Lo juntamos con Javi y entonces ya... Sí, claro, ahora yo tengo falta ortografía. Es que tú no lo estás viendo el correo, lo tengo aquí delante. Dice, bueno, voy a empezar. Yo lo voy a intentar leer. Le escribo, perdón, esta mañana a María José un correo y le escribo jamás, de los jamases con Z, jamás. Pero vamos, que eso no es la primera vez que lo escribes, Javier. Eso es lo mejor que me pueda hacer tú. Y me manda ella, jamás con ese, ¿no? Jamás, abombado. Y yo, ¿abombado por qué? De un rato en... Vamos a ver, y otra cosa, Javi. Javi Rapela, ¿no? Javi eso, Pecari. Vale. ¿El gentilicio de Cádiz cuál es? No tengo ni idea si es gaditano o cadita. Bueno, mira, según escribes, según tú has escrito, es caditano. Con C no, ¿no? Es con G, ¿no? Es con G. Con G o con C, cadense. O cadense. Vale, yo los mezclo. Yo tengo problemas de dislexia, lo que pasa es que el médico todavía no me lo ha reconocido. Pero está ahí. Bueno, vamos al correo de Alberto. Dice, muy buenos días, tardes, noches o lo que sea cuando lo leáis. Soy Alberto, el colaborador de Podcast Caramelizado, que inauguraremos cuando controlemos el tema. Bueno, ya hay un número... Ya hay algo, ya está, ya casi. Está, ¿vale? O sea, bueno, yo quiero saber por qué la gente, en vez de daros consejos sobre podcast, no hacen uno ellos. Pero esta pregunta es de buen rollo. Es que yo creo que lo hacéis de puta madre. Qué equivocado está. Si estuvieras aquí, Alberto, si estuvieras aquí. Qué poco mundo has visto, Alberto. Dice que están muy bien las críticas constructivas y todo el rollo. Sí, por supuesto, pero por favor, oyentes de la Guardia 2.0, no seáis tan tiquismiqui porque seguro que estáis de acuerdo conmigo en que están... Bueno, es que está sobrado. Bueno, y eso, que enhorabuena, churra. Por si no lo habéis notado, yo no utilizo el Word para escribir, ya me da cuenta. Y ahora, el último correo. Este tío, mira que escribiendo, ¿quién es este? Es un tal Javi Marín. Javi Marín. Matado de también internet. Conocido como Javi el Becario. Dice, muy buenas tardes, noches o días. Me llamo Javi, pero en internet los cuatro que me conocen me llaman Ángel. Hola, mamá. ¿Ángeluz o Ángelus? ¿Cómo lo dices tú? Ángelus, porque viene del inglés. Ah, vale, vale. Ángelus. Ángelus. Y te viene del germánico y del anglosajón. ¿Para dónde lo has sacado? ¿Por qué Ángelus? Lo tengo de bondad. Es que es una fricada. Bueno, pero... atento porque acaba de decir a ti, a tres, que no tenemos la misma camiseta de la Patrulla X. Acaba de decir con vergüenza, es que es una fricada. Y yo, pero tú no has visto las pintas. O sea, sí, es que tú cuando entraba has dicho, me puedo ir. Tú no has escuchado los podcasts. Lo que pasa es que ya me habían quitado los botellines. Hombre, claro, uno sí, le coge cariño, tío, son 24. O sea, estaba aquí en un salón de 6 metros cuadrados, forrado de TVO y con una foto Jimi Hendrix y otra de Angus Young. Por cierto, sí, lo que estás viendo es la entrada del concierto del Calderón del 5 de junio de 2009. Yo lo iba a decir ahora. Bueno, sí. ¿De dónde viene Ángelo? Venga, cuéntalo, okay. Cuéntalo. ¿Que alguien de aquí veía la serie de Buffy? Bueno, yo veía Ángel, no... ¿Cómo es veía? Has hecho bien. La siguen pues dando, ese muchacho, Ángel, cuando era malo era Ángel. Ah, vale. Tú eres malote, ¿no? Yo soy el malote. Entonces, y lo fui a meter en el Fotolog, pero tuve que meter en las bocetas eso. Vale. En Twitter me encontré por Ángel. ¿Te gustaba? Me encanta. Vale. Estoy deseando ir al MediaMarkt y decirle, toma, 80 pavos y dame la serie entera. Pues yo me voy a la 80 una cajita preciosa. 80 pavos. Yo me voy al vecino de arriba también. Claro, que es una expresión maravillosa. Yo me a la Sarah Michelle Gellar me la follaba otra vez, pero seguro, tío. Hombre, sí, pero otra vez. No hace falta que acabas y... Me pone... Pero 80 pavos todas las temporadas. Sí. Una caja además que está muy chula. ¿Y no hay ninguna de Ángel? Es que yo soy más de Ángel, sí, tío. Salió una oferta que salía por 50 euros la serie entera. Tía. A mí me dio un montón de lástima tenerla ya. Que son dos o tres. son el qué? De Ángel. De Ángel son, creo que son 5 o 6, ¿no? Son 4 y una de después. Vale. ¿Sabes, o sea, que lo da? Sí, sí, sí. Lo sabrás, pero vale. Va a seguir una temporada de cómics. De la octava y de Ángel también. Bueno, seguimos. Esto era el correo de... Dice, me encantaría ir a una grabación del podcast. Aquí está. Juro y prometo que me encargaría de llevar unas viandas a los propios botellines. ¿Los ha traído? Los ha traído. Que creo que será una experiencia inolvidable. Tío, sin maricona... Tío, sin mariconadas os adoro. Hay un antes y un después de vosotros en esto de los podcasts. Esta frase ya nos ha llegado a las patatas. Esto es peloteo, eso es peloteo. O sea, lo de Alberto era desconocimiento. Pero lo del becario es peloteo, tío. Le voy a confesar lo que me había tomado antes de escribir el correo. Dice, molan un montón vuestras discusiones, tan sevillanas, tan populachas y a su vez tan cultas. Cosa extraña en lo que yo me encuentro por nuestra amada ciudad. Lo dicho, que en esto de los podcasts soy muy nuevo y he propuesto a mi amigo hacer uno. Ya lo está haciendo. Tengo un montón de buenas ideas para el cacharro ese. Me refiero al ordenador, evidentemente, a ver si en plan privado me podéis echar un cable en el tema de enchufar micro, bla, bla, bla. Lo hemos explicado, yo ya estoy hablando con Javi, y Javi ya... De hecho, ha dado el salto. Ni clavija guarra de esta ni nada. Una mesa de mezcla se han comprado los tíos. De campeón de categoría. Pero para eso hay que tener pastora, tío. Yo no sé qué prensa, pero... Solo no te viste con palo para conseguir mesa. Alberto me ha llamado esta mañana y dice, tío, tenemos una mesa de mezcla. Y yo, ¿eso qué? No pregunto, ¿de dónde viene? Y yo ya luego... Dice, bueno, ahora mismo estoy escuchando a Abraham con el tema de las vacaciones. Yo también quisiera llorar en ese sentido un poco, pues soy estudiante de magisterio y estuve de exámenes hasta bien metido julio. Ahora viene septiembre y otra vez los exámenes. Pero es que llevo 6 años currando de socorrista. Pero ahí es donde traigo vosotros. Muchas gracias por esos pedazos de 3 horas de podcast. Uy, uy, uy. Así que bueno. Me tienes muy entretenido, tío. Un día me tragué 2 del tirón. Yo flipo. Las 6 horas currando, escuchando a vosotros. Increíble. Un día me tragué 2 del tirón. Esa frase en otro contexto. Es más, y a mí no me hacen falta los contextos. Como esta noche pueda conocer a mi novia para que deje de mirarnos raro. A ver si te la va a quitar. Porque encerrarnos aquí 4 días en pelota, habla delante del ordenador, es... Es genial. Y sobre todo porque no sabe la gente cómo pasamos las páginas. Bueno, pues hasta aquí los correos que nos han mandado. Efectivamente. Y ahora vamos a escuchar un par de correitos, ¿no? Un par de audio correos, ¿vale? Es más, no, vamos a escuchar tres. O tres, ¿vale? Vamos a escuchar eso es un par y medio, tío. Un par y medio. Vamos a escuchar uno de Chema. También de Barrio Sésamo. También de Barrio Sésamo. Por la cara, tío. Nos escriban también Ruz y Roberto, tío. Que también, ¿no? Después también tenemos un audio correo de Santi de Inconesos Podcast. Ah, sí, que comentaremos su podcast, que lo escuchamos. Y por último tenemos un audio correo de Juan Antonio Pulido, que ya lo escucharéis. Así que vamos a poner primero el de este hombre, de Chema. El que tú quieres, churrita. Buenos bordilleros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Chema. Bueno, y quería mandaros este audio correo para felicitaros por vuestro programa, que la verdad es que me lo paso genial, y por mucho que dure, como este último o lo que sea, pues bueno, que sepáis que estoy ahí escuchándoos, ¿vale? Y como siempre decís que os escriben los mismos y os mandan audio correo los colegas y tal, bueno, pues bueno, quería mandaros yo uno, que seguro que no me conocéis. Y nada, y sobre el programa anterior, bueno, pues comentar un par de cosillas. Creo que era, que se llamaba Jonathan Manzor o algo así, que os decía que era un poco caótico, ¿no?, el programa, que necesitabais un poquito de organización, pues eso, que cada uno pues hablara sobre su sección y que entraran luego los demás a comentar y hacer el debate y tal. Pues la verdad es que yo estoy de acuerdo con él, ¿no? La cosa quedaría un poquito más organizada y no me perdería yo tanto, que tengo que reconocer que a veces que me pierdo, ¿no?, siguiendo vuestro programa. Y nada, y también decirle a Álvaro que su sección sobre las misiones espaciales en el podcast anterior, pues la verdad que me gustó mucho. Y estuvo muy bien y me enteré de cosas que no sabía. Así que nada, ya me despido de todos vosotros, Abraham, Javi, Álvaro, Quique. Un abrazo para los cuatro y seguir así, que el programa está genial. Venga, nos vemos. Muchas gracias, Chemita. Y, hombre, creo que estamos intentando poco a poco perdiendo menos. Chemita, pero qué confianza son esas, tío. Hombre, no llama... Es más, yo lo llamaría Don José María. Bueno, pues Don José María, muchas gracias. Esta gente me está haciendo el boicot, ¿eh? Pero es que, tío, es que pero tú te puedes me tomar habéis dicho, esa... dale tú las gracias, me pero preparo eso, una encerrona. Dale las gracias, no tómate la libertad, Chemita, pero tú sí, qué sabes, tío. Uno llama a los amigos como... A los amigos. A los amigos, o sea, tú... pasa, aquí hay que crear buen rollo con la gente que nos escucha, ¿o no? O sea, que yo te presento ahora a mi prima y ya te coges la confianza y te la zumba ahí en medio, ¿no? Y claro, toma dos besos. Y encima tiro el mechero al suelo. Tira el mechero al suelo, ¿no? Ay, gracias, ¿no? Mi madre escucha esto. Un saludo, mamá. No me acordaba. Como lo escuché la madre de María José. No, no se lo digo. Nosotros no grabamos nada. Juani, que esto es broma, tú lo sabes. Esto es producto de tu imaginación. Bueno, son producto de la cerveza que te está bebiendo, cabrón. Ahora vamos a escuchar lo de correo de Santi. ¿De? De Santi. Ah, vale. ¿Vale? De que hace el podcast, llevan un número ya de Inconexos Podcast, que hablan de ingeniería y arquitectura. Joder. Sí, sí. Sí, lo hace él y su novia Alba. Aunque en el primero hablan de ingeniería y viajes. ¿Y qué? Sí, pero hablan de viajes, hablan de la arquitectura de Praga. Ah, verdad. Bueno. Está bien, está bien. Ah, o sea, así en plan de nosotros conocemos Praga, pero fuimos para ver la arquitectura praguense, ¿no? Sí, sí, claro, sí, sí. Fueron los dos. Además, bueno, ya lo vamos a comentar. Son pareja y graban el podcast los dos juntos. Y que ellos sí que grabarán desnudo. Digo yo que grabarán hombre, desnudo. Hombre, que si no están perdiendo el tiempo. Ya te estás tomando tú confianza con todo el mundo que nos conoce. Oh. Al final lo voy a llamar Santiaguito y todo. Y al bueno. Final dirá, y para celebrarlo acaban el podcast follando. Tío... Sí, yo, eso lo has dicho tú. Yo te no. Estás sobrepasando, ¿eh? Yo soy más prudente que tú. Solo has dicho que me grabarán desnudo. Con bueno, un solo micro. Pues vamos a escuchar. No, es verdad. Es que eso es verdad. Es graban verdad. Con un solo micro. Y, sí, se, sí. Y claro, a lo mejor estaba hablando uno con el micro en la boca y la otra estaba hablando y claro, no se lo escuchaba porque el que tenía el micro era el otro. Claro. No, pero el podcast está muy bien. Los ya. Micrófonos. Sí, sí. Los uno, los micrófonos. Oh, esa muchacha estaba de muy buen bien. Sí, sí. Sí. Bueno. Bueno. Pasa que la cabeza la tiene un poco regular, pero bueno. Bueno, vamos a escuchar el audio correo de Santi de con esos podcast. Vamos a escuchar ese de correo y está hablando con él. Dice que está preparando unas promos. No que la mande, que la mande que la ponemos. Venga, eso es así. Pues vamos a escucharlo. Hola chicos, ¿qué tal todo por ahí? ¿Mucho calor? Bueno, un poquillo, ¿no? Lo justo. Bueno, soy Santi del podcast de Inconexos. Y nada, os he mandado este correo después de 3 intentos de grabación. Espero que esta vez salga algo decente. Para deciros un par de cosillas. La primera, que bueno. Con motivo del 5º episodio donde decías lo de la playa y demás, pues yo mira, yo estoy en la playa. Y por una parte, bueno, no, yo estoy en la playa a disgusto en realidad, porque coño, porque tengo que estudiar, no puedo bajar a la playa, no puedo salir, está con todo el sol y luego el tiempo y nada, y encima que tengo que estudiar y no puedo salir, no debo salir en realidad, no soy yo el que no quiere porque joder, porque tengo que aprobar dos asignaturitas que tengo ahí fuertes. Encima no tengo un internet decente. Tengo un internet ilimitado de mierda y joder, macho, pues se hace duro estudiar, se hace duro no salir y no tener internet. Y encima ahora que estoy con el podcast, pues imaginaros. La segunda cosita, lo que me interesaba más. El tema del debate y demás sobre que si se consideraba la ciencia cultura o no. Pues yo, como buen personajillo de ciencia pura que soy, pues hombre, yo considero evidentemente que la ciencia no debería ser cultura. Es más, desde mi punto de vista debería ser algo más importante que el arte y demás, porque el arte es una expresión de la humanidad y está creado por la humanidad. Pero ¿no será más importante saber dónde está esa humanidad que tiene libre albedrío, libre pensamiento y por ello ejerce el arte? No sé si me explico bien. Creo que me he hecho un poco ahí un trabalenguas chungo. Habrá que saber dónde estamos. Por ejemplo, habrá que saber cómo es el planeta, ¿no? Habrá que saber cómo es el universo. Las 4 leyes de la física más importantes, ¿no? Yo no digo que se tengan que aprender las cosas más... Todo. No quiero que se aprendan cada vez que estudien a nivel de un titulado en física. Pero un poquillo lo justo, pues lo mismo que sabemos la gente de literatura, que sabemos que es Antonio Machado, quién es García Lorca, todo eso, pues ellos tendrán que saberlo, ¿no? Y si no, cambiamos de tema. Si no, en vez de la física, nos vamos a la química. Habrá que saber lo que son los compuestos, ¿no? habrá que saber que este portátil es algo, no es, es algo más que un portátil. Habrá que saber, en realidad, la teoría de por qué aparecen los elementos, más o menos, ¿no? Un poquito. No sé, yo lo veo indispensable. Yo, desde mi punto de vista, no saberlo, pues yo no puedo concebir no saber esas cosas. No sé, o no entenderlas, bueno, no sé. Y si no es tan difícil de entender. Y también cambiamos de tema. Pues si no, hablamos de matemáticas. ¿Qué tenemos a Javi por ahí metido? Pues habrá que saber algo de matemáticas, ¿no? Habrá que sumar, saber sumar, multiplicar, ¿no? Eso es indispensable, pero joder, algo más, ¿no? Un poquito. Yo no quiero, tampoco no digo que se sepan hacer, que tengan teoría de sucesiones, como tengo yo en la carrera, que me está puteando, lo tengo aprobada, pero me puteo bien puteada. Pero, pues saber quién fue Gauss. Pues habrá que saber un poco de matemáticas, justito. ¿Y qué dicen que es tan difícil? Pues yo creo que no es tan difícil, es la, pues manías que le entra a la gente porque no lo ven divertido, pues oye, pues habrá, hay que saberlo, pues no sé, divertido. En el colegio pocas veces es divertido el colegio, ¿no? No sé. Y ya está. No voy a meterme más cizaña ni nada por el estilo. Eso, pues, porque esto es un audio correo, ¿no? Nada más, chavales, espero que os siga yendo igual de bien como os está yendo, incluso mejor. Y nada, seguir al ritmo que lleváis, de que es muy bueno, y poco más. Vale, nos vemos, hasta luego. Bueno, Santi, que muchas gracias por tu audio correo, por tus comentarios. Sí, sí. Sentimos que estando tú tan cerca de la playa, porque tú me has dicho que es de Valencia, ¿no? Sí, creo que está en Denia. Denia, o sea, costera, ¿no? Sí, Denia tiene playa, ¿no? Sí, yo creo que sí, yo estoy casi seguro que sí. Que bueno, una pena que no puedas ir a la playa, tío, pero bueno, en fin, cuando saque la carrera y todo el rollo, pues ya te pegará una juergona guapa. ¿Eso qué? ¿El programa este de por la noche que sirve para quejarse y eso? También, ahí ha estado un poco... No, hoy no teníamos correo de Gadi, pero ha venido Santi y dice, pues si Gadi no tiene sesión, la hago yo. Pero ¿qué le pasa al Pichita? Que muchas gracias. ¿Qué? ¿El Pichita de Gadi? El Gadi, que ya estará de vacaciones, no, en chiquillo, tío. No, tío. No, abandona de mala manera, ¿eh? No, hombre, está ahora más liado con la promoción de su podcast. Ahí preparando un poquito con la... el hijo de puta no nos ha dicho cómo se llaman las trompetitas esas, tío. Por la cara, tío. Es que ha pasado 3 kilos de nosotros. ¿Las trompetitas de Tuturú? Sí. Eso es pito de toda la vida. ¿Pito? Pero ¿cómo te cuento? ¿Cómo te lo digo? ¿Un pito? ¿Un pito? Ah, no sé que me corrija alguien. Yo, para mí, que eso se llama pito. ¿Pito? A mí eso me lo han enseñado en el colegio. El pito. Tú llevas hoy una tarde. Tú llevas. Me tragué dos seguidas. Me enseñaron el pito en el colegio. ¿En qué colegio estás tú? Por si me llaman. Sí, sí, sí. Que eso, que bueno. Y también comentaba este hombre nuestra gran polémica de que por qué la ciencia no está considerada cultura. Sí, sí. Pero yo creo que Santi es un poco más radical. Sí. Es verdad. Dice que todavía la ciencia es más importante que la cultura. Que va más eso ya es discutible. Pero eso un día. Sí, es lo que salva nuestras vidas y tal. Eso es lo que dice. Eso es lo que dice él. De todas maneras, yo estoy hablando con él. Que pues un día voy a intentar hablar con él por Skype o algo. Porque quiere grabar algo para que lo pongamos cuando discutamos. Perfecto. Cuando hagamos. Porque yo creo que eso tiene que ser un especial. Lo de por qué la ciencia no es cultura. Pero bueno, que si nos busca alojamiento en Denia, nosotros nos desplazaremos para allá. Hombre. Un fin de semana, llevamos 4 o 5 cajas de botellines, grabamos allí y luego nos vamos a la playa. Llevamos 4 o 5 cajas de botellines para el camino y allí compramos la zona. Sí, porque claro. No, entonces, eso no. Nos lo tenemos que llevar todo aquí. Estrella tío. De Levante. Te llevan Estrella de Levante o cualquier cosa esa, tío. Yo no me arriesgo. Bueno. Yo no me arriesgo. Bueno, ahora vamos a poner el audio correo de Juan Antonio Pulido. Juan Antonio Pulido. ¿Vale? Que va a empezar con un podcast nuevo y quería que sí, pusiéramos sí. Además, este audio correo. De una manera muy correcta, muy decente. Sí. Así que somos personas serias. Vamos también a poner el correo de Juan Antonio Pulido y ahora ya hacemos de verdad el sumario. No, los que los retos. Cierto. Bueno, pues vamos rápido con Juan Antonio Pulido. Me estoy quedando dormido hasta yo, tío. Anda ya. Hola, buenas tardes. Soy Juan Antonio Pulido. Soy un miembro nuevo que ha escuchado lo que son los podcasts del iPod. Y tenía intenciones de hacer un podcast sobre lo que son los radares y los mapas de carretera española. Le veo bastante futuro, me gusta. Yo creo que es una cosa que va a visitar mucha gente. Y quería pedirle por favor si usted pudiese ponerme una promocional que le voy a enviar y me lo ponga en su podcast para que lo escuche la gente allegada, para que vea el blog. muchas gracias y un saludo. Y nada, espero que esté bien. Buenas vacaciones. Hasta luego y buenas tardes. Bueno, pues después del audio correo de Juan Antonio Pulido, Radares Podcast. Radares Podcast. Yo entro en la página radarespodcast.blogspot.com. Y hay confesiones de verdad fuertes, fuertes. Sí, sí, sí. Bueno, y ahora vamos a las soluciones del reto de Javi y de Álvaro. Sí, sí. Que esta vez tenemos cuatro respuestas. Esta vez ha ganado Joa García, de Droika, que ha sido el primero en mandarnos el audio correo con la solución. Después nos mandó la solución también en Sigaurre. Me he comprometido a invitarle una cerveza cuando quedemos. Sí. Sigaurre lo tenemos más difícil, pero bueno, si se viene para acá. No, no, que yo bueno, por mí voy para allá. Sin problema, vamos. Nosotros somos invitables. ¿Sigaurre de dónde? De Zumaya. De Zumaya, ¿eso por dónde queda, tío? Creo que está vale, cerca de San Sebastián. Bonito, además. De cabeza. Y allí, no, y que allí se come del carajo, tío. Te lo digo yo. Su pincho, su pinche, su victoria. Su victoria, su cosa. Allí se come, y si no, y a Tolosa tenemos que ir otra vez. Arbeti Alay. Arbeti Alay. Oh, cómo me puse de alubia. Cómo nos pusimos de alubia. Oh. Bueno, entonces, la solución de la edad del padre y el hijo está muy bien explicada, tanto por Juan García, como por Zigaurre, como por Pablo y Jessica. Y el correo que leímos al principio. ¿Vale? Y el, bueno, aparte, pero las soluciones que valen son estas. Son estas. Y el tema de lo de las velas es que Álvaro cometió un error al plantearlo. Mm. ¿Vale? Normal que luego se caigan los aviones. Exactamente. Pero si tú eres un ingeniero de aviones, perito de avioncito, y resulta que no sabes ni contar un reto de estos guarros, pues imagínate a la hora de diseñar un el reto, timón de cola. El reto de verdad era que se abre la ventana, se apagan tres velas y cierran las ventanas. ¿Cuántas velas quedan al día siguiente? Si no, que él dijo, cierra la ventana y ¿cuántas velas quedan? Pues mi hermana, si la acabas de cerrar, siguen quedando 10. Claro. La solución real al reto es que ¿cuántas quedan? Al día siguiente quedan 3, las tres que se han apagado, porque las que estaban encendidas se han consumido. Entonces, pues sí. Eso. Bueno, entonces tenemos, lo vamos a poner todo seguido. Primero Juan García de Droika, después Zigaurre, después Pablo y Jessica, dando contestación buena, y al final un fail que hizo Pablo, que sí. Intentó explicarlo y no lo explicó muy bien. Sí, porque yo creo que como él no sale en los podcasts, pues manda correo aleatoriamente. Fan de protagonismo. Yo le voy a pegar una cara mío, cualquier día. Lo invito al mío, desde aquí, ¿no? Pues te voy a hacer podcast doble de largo. Por eso, porque va a tener pero menos mal que el Payboard tiene un podcast suyo. Suyo. Sí. Porque se puede decir que es suyo. Aunque sean tres, se puede decir que es suyo. O sea, si ese chiquillo no grabas un podcast. O sea, esto sería ya horroroso. Tiene, ¿eh? Uno suyo y desinformativo. Desinformativo. Que también no, no los reveles, que son secretos los integrantes desinformativos. Sí, pues yo en mi MP4 me sale sus cuatro nombres. Para mí avisarme de que se meto. Bueno, pues vamos a escuchar entonces las soluciones al reto. Y ahora ya pasamos al sumario y empezamos ya de verdad. ¡Vamos! ¡Reto! ¡No te agaches! Hola, guardilleros. Soy Juan García de Droidcast. Aquí está el pesado de los acertijos. Y aunque ya lo he contestado por Twitter, me ha dicho Javi que no vale, que tengo que grabar el audio para contestar. Y como le decía Quique, la respuesta de dónde estaba el padre era está en un podcast nuevo que ha salido, de una chica sevillana, en la cama, haciendo al niño. Y ahí tenéis la respuesta. Un saludo. Vale, a ver, no sé cómo me oiréis. Acabo de escucharos el reto, creo que lo he resuelto. La solución a las ecuaciones me sale que la edad del hijo es menos 3/4. Que por lo tanto la edad del padre sería, espera, x menos 4 por 3/4, o sea que x menos 3 igual a 27. 30 años tiene el padre, menos 3/4 tiene el hijo. Menos 3/4 podríamos hacer lo equivalente a 9 meses antes de nacer, ¿vale? El padre está echando el caliqueño por el que al final va a venir algo que le va a hacer arrepentirse de cuando vaya a la playa y el crío le coja los cubos y le llene de arena los gorrioncillos, ¿vale? Pues creo que estamos en esas, creo que esa es la solución. Soy Sigaurre y algún premio tendréis que dar ya alguna vez, ¿no? Venga, un abrazo, hasta luego. Antosca, Antosca, nani, nani, nani, no, Antosca. Antosca, nani, nani, nani, trilibiri, trilibali. Bueno, y yo que el email no era para esto. Que estaba investigando sobre el reto de Javi y he llegado a la conclusión de que en lugar de tomarse un cubata, lo que estaba haciendo el padre es follando, porque sale la edad menos no sé cuántos. La ha hecho Jessica. Si esta respuesta ya no es la verdadera, ya te juro, de verdad, que no vuelvo a mandar nada y que me voy al carajo, ¿vale? Que nada, hasta luego. Antosca, Antosca, tralilolilolilo, Antosca, Antosca. Javi, no te digo nada y te lo digo todo. El padre está en un bar tomándose una cervezona. Cógelo como quieras. Hasta luego. Viva Lobezno y la Patrulla X. Ahí quedó eso. Ahí yo se me olvidaba, lo de Álvaro. Esto sí lo he cogido, creo. Las velas siempre son las mismas, ya sean apagadas o encendidas. Si ya fallo en esto, os juro hacer una penitencia. Ahora sí, hasta luego. Bueno, pues muy después bien. De escuchar las soluciones al reto, ahora vamos a sellar el sumario de verdad. Sí, ¿qué es lo que vamos a tener en este programa número 6? El sumario normalmente va al principio, ¿no? No, pues claro, pero nosotros lo ponemos al principio de que vayamos a empezar. Es que claro. Lo de antes es como si no hubiera existido. Además, si hablamos de en perspectiva, 20% es el principio. Después Abraham es el que se enrolla. Yo me enrollo menos que una persiana. Venga, chaval, vamos, para adelante. Bueno, la primera sesión, como siempre, vergüenza ajena. Claro. ¿Vale? Donde traemos una noticia que ha sido un poco de coña. Sí, sí. Y después un par de noticias bastante serias. De hecho, estábamos pensando en llamar a la sesión la guardilla revolucionaria en vez de la guardilla de vergüenza ajena. A las barricadas. A las barricadas. A las barricadas, tremendamente. Mientras que no nos hagan como a las de Libertaria los moros lo hicieron. Después Abraham el que se enrolla. Me tiene manía, yo no digo nada. Que después ya, todo ya, se sabe. Claro, claro. Tú lo estás viendo, ¿no, Javi? Yo, bueno, eso... Javi el becario, cuidado. Javi el becario, es verdad, porque... Pues si habla Javi, no se va a hablar a sí mismo, pues, va a ser complicado. Si no lo conoce. Pero es verdad, después que no saben si soy Jorge o Joaquín. Es Javi. Javi. Soy Javi. También. Después, en conjunto vacío, ¿qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos hoy? La teoría del caos. Oh, avíate con la teoría del caos. Pero... Llevo escrito por lo menos 7 folios en mi portamina, en mi puntamina. Vale. En mi papel con el puntamina. Sí. Ya me está quedando un poco caótica, todavía no la he contado. Pero ¿la has ensayado? ¿La has ensayado? La he ensayado delante del espejo, por lo menos 3 veces. Muy bien. Además, hay una frase que todavía no la tengo del todo clara, pero todo se andará, porque de aquí a que me toque... Vale. después, la voy a petar. Después de conjunto vacío, en mi sesión, que hoy se sigue llamando, en ocasiones veo cosas, pero yo pido una cosa, porque la temática a partir de hoy va a cambiar bastante de mi sesión. Sí, sí. Entonces, que la gente... nos mande correo, audio correo o lo que le dé la gana y que me propongan un nombre nuevo para la sesión. ¿Por qué? Porque normalmente iba de cine y televisión, pero hoy no, hoy va de bioquímica. ¿Vale? Voy a explicar un poco cómo es y cómo funciona el famoso el virus de la gripe A, H1N1. ¿Ese que ahora no está es N1H1? No, H1N1. H1N1. ¿Vale? Entonces, bueno, la sesión hoy se va a seguir llamando, en ocasiones veo cosas, pero yo espero que haya gente que nos escriba... No, tío, está bien, ves está cosas, está bien, porque con un virus, microscopio con un microscopio en ocasiones vea los virus. No, no, es que aquí que no hace falta, tío. Tú con un microscopio no veas un virus. Yo un virus aquí más de que aquí que no hace falta, aquí que hace, si guiña los ojos y dice, ahí hay un virus. Se le sale la lentilla. Y ping, y dice, ahí hay un virus. Es capaz de ver hasta el canal plug codificado. Vale, entonces eso, después de... mi sesión, en ocasiones veo cosas, vamos a hablar de la gripe A, del virus H1N1, y después iremos con el corre, corre que te cagas, donde hoy sustituimos a Álvaro por Javi, espero que traiga Javi el becario. Espero que traiga eso no, a mí no me quitéis de en medio. Un puñado, yo aquí me puedo para... Bueno, como un tonteo. Yo. Con lo cual, Getse, esta vez no está el famoso chiste, pero famoso. Creo que lo contaremos también, ¿no? Por si alguien no pero, lo sabe. Pero los míos creo que son incluso peores. Pero o sea, no yo mismo. Me he esforzado y me voy a llevar los peores chistes. Pero vamos, que eso es tan sencillo como coger un programa en trío, cortar a Álvaro, diciendo el momento. Famoso chiste y volverlo a poner. ¿Qué está pidiendo nuestro becario? Un botellín. Hombre, es que si no. Yo creo que tengo derecho. No, no, no, no, no, pero que lo pida, coño. Pero tienes que pedir lo pida. Hay que pedirlo por alto. Si no, no, vale, si no, no hay botellín perdón, que valga. Si a alguien le hace falta abrido, yo... Una seña de mi identidad es que en el llavero del coche traigo ya abrido. Claro. Vale. Pues sí, pues sí. Bueno, entonces vamos a pasar a vergüenza ajena ya. Y antes de la sintonía vamos a escuchar la promo... de un dolor de cabeza menos, que no es un podcast, es un blog, es el blog de Getse. Un blog. Pero nuestros amigos de Gravina 82, que no están en ningún lado, pues les han hecho una promo. Después vamos a escuchar la promo de Desinformativo, que también, como los de Gravina 82, no están en ningún lado. No están. También se han metido por ahí. Oye, a mí, perdona, a mí lo que se me hace raro que esta vez no nos ha escrito Nemesis, tío. También es verdad. Nos están abandonando. No nos ha escrito Nemesis. Yo, Nemesis, tío, escribe, vamos, para saber que estás bien, vamos. Sí, sí. Que nos estamos preocupando. Estamos preocupados. Es que acabo de caer y digo, espérate, aquí falta algo. Aquí hemos pedido gente. Dice el Álvaro, no, el Álvaro no. Aquí falta un correo o algo de Nemesis. Hombre. Pues bueno, sí, pasamos entonces ya a Vergüenza Ajena con estas dos promos que he dicho. Yo quisiera pedir, si hay alguna arma caritativa, que nos mandara una caricatura para hacer nosotros una camisetita para leve, ¿no? ¿Pero yo te he dicho caricatura? Que no, que paso de caricatura. ¿Caricatura? ¿Pero para qué quiere una camiseta con una caricatura? Una caricatura, pero con elegancia, ¿qué? No de esta del Supar, que ya la tienen mucho, algo más. ¿Qué estás hablando, David? O sea, yo 2 semanas diseñando una camiseta y ahora que no, que la haga otro. Bueno, no, pero podemos llevar más de una. Vamos a ir todos los días con la misma puesta. Pues no, claro, sí. Me la quito y la dejo de pie. Bueno, son los suyos. ¿Tú piensas ir más de un día a la vez? ¿No es un fin de semana? Sí, pero es que después del primer día vamos a acabar ya para que nos acuesten y... Ojo, pero yo aguanto mucho. Yo tengo el hígado, lo meto en formor 2 semanas antes y... Bueno, oh, mierda. Vale, pues vamos, bueno, si alguien quiere que mande caricaturas. ¿Pero qué paso de caricatura? Que eso está muy visto, tío. Manda caricatura para darle por culo aquí. Bueno, que manden caricatura y las ponemos en la página. También. Y si alguna me gusta, me hago yo una camiseta yo solo. Vale. Bueno, y foto de puercachona también. Eso también, tío. Que eso digo yo. O sea, esa iniciativa, tío. Pedía foto de... No hay ninguna puercachona que nos escuche. China, con la seta gorda que yo. La puercachona que nos escuche, que nos quiera mandar una foto de ella misma. O que quiera zumba conmigo, yo creo que... Sí, sí, tú... Será el objetivo. Los estudios centrales. O sea, que esto lo escucho tu madre, ¿eh? A ver, ostras, tenéis que recordármelo. Mamá, no te compro el MP4, lo siento. Qué bueno, venga, pues pasamos ya a Vergüenza Ajena escuchando las dos promos que hemos comentado. ¡Hambre! ¡Mamá! ¡Mamá, que hay de comer! ¡Mamá, que hay de comer! ¡Mamá, que hay de comer! ¡Mamá! ¡Mamá, que hay de comer! ¡Mamá! ¡Mamá, que hay de comer! ¿Qué hay de comer, mamá? ¡Mamá! Si estás cansado de esta situación todos los días, básate por headset.wordpress.com. Un dolor de cabeza menos. Tu blog sobre cocina y mucho más. ¿Cómo no, mamá? Mamá, que te comí. Que te comí, mamá. Mamá, que te comí. Mamá, mamá, que te comí. Que te comí, mamá. ¿Cómo? No quieres la copa, mamá. Dame otra cosa, mamá. Mamá. headset.wordpress.com. Un dolor de cabeza menos. Os presentamos el nuevo podcast que sale a la podcastfera. Un podcast a la altura de otros grandes como... La Guardilla 2.0. Las mejores noticias contadas desde un punto de vista subjetivo, partidista y sobre todo con mucho, mucho humor, como en... La Guardilla 2.0. Encuéntranos en desinformativo.com y no te olvides de visitar también... La Guardilla 2.0. Vergüenza ajena. Venga, vamos con la toma 42 de la intro de Javi Marín para Vergüenza Ajena. Dentro. Y ahora en la guardilla, Vergüenza Ajena. En esta sección hablaremos de una noticia muy, muy, muy curiosa sobre un profesor que tiene unos métodos un tanto peculiares. Y después ya nos ponemos en temas más serios y hablaremos de Hugo Chávez y de... ¿De quién era el otro? Evo Morales. De Evo Morales. ¡Joder! Venga, seguimos porque si no, no salimos de aquí. No, que ya se has comido eso. Venga, ya 43 sí. Va a ser. Esta es buena, esta es buena. Venga, ya, pero da, ya está de collera. Da, sí, da, ya vale. Da igual, becario. Ya, bueno, pues bájate los pantalones y mira por la ventana. Pero sí, si sí. No llevo. Cabrones, no llevo pantalones. Pues entonces paso. ¿Me lo habéis tirado ya? Entonces paso. Es que me pone cachondo de bajar pantalones. Bueno, pues vamos entonces. Lo primero. La noticia. Eso, ¿no? De coña. De coña. ¿Vale? Vale. Un profesor malasio. ¿Malasio? ¿Qué malasio? Malayo, malasio. Nunca lo sabía. ¿Malayo? ¿Cómo sería? Malayo. Malayo no son no, uno, malayo. Uno, una especie de. Es que de yo creo. Yo mira. Los malayos porque son de Malasia. Sí, ¿no? Malaysia, ¿no? Pero es que yo eso nunca lo sabía. O sea, es decir, aquí este hombre no supongo que algo más de geografía que nosotros habrá estudiado. Que bueno, sí, en letras no hay mucha geografía. ¿No? Os he de confesar. Es decir, yo siempre. Porque hay un. Sí, yo. Cuando yo estudiaba, había una Malasia y había una Malaysia. ¿Sí? No, ¿eh? No, era la misma. No, ¿era la misma? Sí, lo que pasa es para dar por culo en unos mapas, te lo escribían de una forma y en otro de otra. Claro, unos irían como digamos en inglés y otros serían. Igual que en uno te ponían Túnez y en otro Tunisia, tu puta madre. Pues sí, dime, ¿no? Ya cómo es, los tío. Los malayos es el origen geográfico de lo que vienen siendo los callos, ¿no? La tía fea viene de allí. Callos malayos. Sí, que para echarse no vino que te tienes que ir para allá. No, ni se te vaya a ocurrir. Callos malayos, sí, de toda la vida. Pero bueno. Pues es un callo y está tremenda. Pues sí, sí, sí, se le pone una almohada. No, se le pone como la amiga de mi hermana. Que, pero, guau. Ah, vale, ya. Sí. La amiga de tu hermana no escuchará el podcast, ¿no? No, sí, si no lo escucha, ni está, ya sabe que tengo ganas de zumbármela. Pásate por aquí un día. Bueno, por aquí no, por podcastcaramelizado.blogspot.com. Ahí está, tío. Ahí, tirando para lo tuyo. Bueno, sí, venga, sí. Vamos a ver. Esta noticia. Bueno, este profesor de esta isla de por ahí del Pacífico. En Malasia, ¿vale? Es lo que pone la noticia. Esto, sacado de la, de esto está sacado de la Vanguardia. Oh. En Bangkok. Un profesor de Malasia obligó a su alumno favorito de la clase a fumar 42 cigarrillos en solo 2 horas cuando le sorprendió con un pitillo y un encendedor en su mochila, según informó hoy la prensa local de Bangkok. ¿Tú no quieres fumar? Pues fuma. Pues fuma. Menos mal que era su favorito. Yo tengo una pregunta. Si en vez de pillarle un mechero y un paquete de tabaco, le pilla un condón en la cartera, ¿qué pasa? ¿Le obliga a zumbarse a todas las compañeras de clase o qué? Y con el mismo condón. Sí. Y aquí nos sale y el pobrecito, que no puedo. Que 3 seguidos y ya está. Antes que si le llega a coger una piedra de. Oh. Bueno, en fin. Los hechos ocurrieron en el colegio de la isla de Langkawi. Y el director del centro escolar ya ha pedido disculpas a la familia del adolescente de 16 años, según el diario New Straits Times, que no sé, será un diario. Sí. New Strange Times. Sí. No os perdáis la carta del director de ese programa. ¿Pero ese cómo se llama, tío? ¿New qué? New Straits Times. Claro. Ah, vale. Esa es la última canción de Michael Jackson, ¿te morirse? ¿Por algo en especial? Hombre. Porque es lo primero que me ha venido. Dice: el castigo se realizó en presencia de otros maestros y pupilos de la escuela, y el joven tuvo que fumar hasta 4 cigarrillos a la vez durante la sesión. 4 cigarros a la vez. Eso es una habilidad, se puede dedicar a eso. Cuatro cigarros a la vez, podéis ir por las teles, sí. Vale. Exactamente. Pero que la cosa tiene historia en Malasia. Hace 2 años, una profesora de Malasia fue inhabilitada después de que obligara a 140 niñas a ponerse de cuclillas en una charca por haber atascado los baños del colegio. Eso, una que se cagaba más de la cuenta, claro. Y las demás... allí, en los charcos. El suceso causó un enorme escándalo en Malasia, cuyas autoridades educativas anunciaron que revisarían las medidas disciplinarias en los centros escolares. Al igual que en Brunei y Singapur, en las escuelas de Malasia se aplica el castigo corporal con una fusta de ratán para los niños que cometen actos como fumar o protagonizar actos vandálicos. Menos mal que es de ratán. Lo que nos dice es que el profesor estaba pagado por Philip Morris. Era un espía. No, ni nada. Allí a los niños los tienen a los pobres. Yo he visto documentales y esas cosas, aunque no lo creáis. No me lo termino de creer. Pero bueno. Ay, este becario no lo vamos a contratar. Perdón. Bueno, entonces esta era la noticia un poco de coña, ¿vale? Ahora vamos a dar 2 noticias... Seriotas sí, y sí. Un poco lamentables. Sí. Pues sí. ¿Vale? Sobre todo hay una que es más lamentable, yo creo que para todo el mundo, y otra... Que la gente igual no la va a entender al principio, pero... Hombre, para mí la más lamentable es la de Venezuela, ¿eh? También. Sí, para mí son las 2 iguales, tío. Yo la otra hasta cierto punto lo puedo comprender. La otra... Ellos miran por sí mismos, pero bueno... A mí me parece más triste la de Venezuela, tío. Hombre, es triste. Bueno, la otra también es un poco... Hombre, la otra más que triste... Bueno, venga... Triste y sola. Venga, vamos a decir las noticias. El tema es que venga. nuestro amigo Hugo Chávez... Que te calles. Ha cerrado 34 emisoras en Venezuela. Emisoras de radio. De radio. Aparte, también ha cerrado no sé cuántas páginas de internet. Creo que han sido 200 y pico páginas de internet. La FM se ha quedado en bragas, vamos. A ver, 34. Y además tiene amenazada a 250 emisoras más de radio y televisión. ¿Vale? ¿Por qué? Porque simplemente no están de acuerdo con él. O dice lo que yo quiero. No, oficialmente. Bueno. Bueno, eso. Claro, no, claro. Pero es que he encontrado una noticia del país que os vais a cagar. ¿Vale? Con relación con esto. O sea, oficialmente las ha cerrado porque les ha cumplido las licencias y toda la historia. Sí, pero lo mismo que hizo. Con Radio Caracol. Con Radio Televisión Caracol. ¿Caracol? Caracol, sí, Caracol fue la que cerró. O Caracas Televisión. No, fue Caracol. De hecho, es la emisora más importante que había en toda Sudamérica, no solamente en Venezuela. Ah, pues yo había escuchado en la tele que en 2007 cerraron Caracas TV, que era la más vista del país. A lo mejor perteneciera al grupo de Caracol, que también, ¿no?, está metido el grupo Prisa en ella. Sí. Por eso el país habrá hablado. De hecho, no. Si es que atención a lo que ha hablado el país. Bueno, no ha sido el país. Nuestro amigo Moratinos. Moratino, sin premio. ¿Vale? Entonces, estamos hablando de que han cerrado 34 emisoras en Venezuela, teóricamente por temas de licencia, la verdad es la verdad. Bueno, pues Moratino dice en una entrevista del país que le pregunta el entrevistador si el PP califica a Chávez de dictador. Y Human Rights Watch denuncia el acoso a la oposición y a los medios de comunicación. Y responde él. Responde Moratino. Cada uno puede calificar como quiera, pero es evidente que Chávez ha ganado las elecciones, y no una, sino varias, y ha reconocido la derrota cuando ha perdido. Yo esa parte me la he perdido, cuando haya reconocido la derrota. Pero si es que no la deja perder. En Venezuela hay un sector de medios de comunicación muy crítico con Chávez, y creo que el nivel de libertad de expresión actual es satisfactorio en Venezuela. ¿Eso ha dicho el Moratino? Sí. Pues me quedó... Hombre, porque le estamos comprando petróleo, porque claro. Si no, entiendo las palabras de este hombre. Quiere vender los barcos que no nos dejaron los americanos venderle, pero... Yo es que no lo entiendo, pero... O sea, este hombre está defendiendo que el amigo Chávez haya cerrado pero y sí pico de emisora. El Chávez creo que es un dictador encubierto, ¿no? Que cada vez está menos encubierto. No, y sin encubierto, era todo. Es que a mí me hace gracia lo de... Es que hagan unas elecciones. Ese demagogo, pero Hitler también ganó unas elecciones. Sí, claro. ¿Sabes? Sí. Yo me sé un señor con bigote que también la ganó. Sí, Hitler ganó unas elecciones, ¿qué pasa? Entonces está legitimado, bueno, más, ¿no? Ganó quizá, más. ¿No? Creo que ganó un par de veces. Sí. Pero que, entonces, si Moratino está legitimando a Chávez para que haga lo que le dé la gana porque ganó unas elecciones, además, Chávez apague, no es un referéndum para alargarse de por vida. Y ganó. O sea, bueno, de por vida no, sino que... La Constitución no permitía más de 15 mandatos, me refiero, y él lo que hizo fue quitar ese artículo de la... Digamos, hay muchos países en los que no se puede. Aquí en España no existe. Creo que Aznar intentó impulsar. Aznar intentó que hubiera solamente dos legislaturas por presidente. Exactamente, que un presidente no pudiese estar. No un partido, sino un presidente. Un presidente, una misma persona. Lo cual a mí no me parece mal. Y en Estados Unidos claro, también. Mismo, porque detrás del presidente están sí, los ya, pero sí, a mí, pero... ese caso no me parece mal. Porque yo creo que un bien. Presidente. No había, puede haber presidentes malos y presidentes buenos, pero es cierto. Que sea el que sea y sea del partido que sea, por muy bien que empiece, acaba desgastándose y acaba rodeado de amiguitos. No, pero vamos a ver, aquí en España tenemos un ejemplo muy claro, Felipe González. Pero es así, vamos, Felipe González, evidentemente, los radicales del PP y todo rollo podrían, pero Felipe González, para mí ha sido el mejor político que ha tenido este país en la puta vida. Y era un tío que llevaba las cosas bien, y además teniendo en cuenta las circunstancias en las que estaba el país cuando ganó en el 82 las elecciones, pero ese tío se acomodó bien acomodado. Fíjate tú, el hermano que lo dejó ahí. Bueno, hermano del otro, es verdad. Pero sí, pero el tema guerra, eso ya es otra cosa. Eso ya es aparte. Acomodo, ¿no? Pero también, el problema es que guerra, bajo mi punto de vista, y yo puedo asegurar a cualquiera que no soy sospechoso de ser socialista para nada. Guerra era un buen político, sí. Bueno, creo que lo es, pero también tuvo la mala suerte de que se le metieron todos sus hermanos por medio y hicieron las estafas más grandes que ha habido en España casi. Claro, pero no, bueno, incluso con Felipe González pues también fue el tema este de Roldán y el tema del GAL, en fin, pero eso es cuestión de acomodo. Y yo, me están llamando por teléfono como sea alguien para venderme una enciclopedia, me cago en su puta madre. No, ni nada, riguroso el directo. Pero te voy a coger el teléfono. ¿Señora Brandt? Sí. Bueno, le llamamos desde Orange. Pues no. Toma por culo Orange. Yo que sé lo que me iban a vender, tío. Bueno, es verdad, ¿eh? Esto te quiere vender. Tío, espérate, no, pero arranca el cable, por coño. Eso te iba a decir. Pégale dos focados, que tú puedes. Si lo desenchufo. Déjate desenchufarle, un jalón. Un jalón. Yo me cago en sus muertos. Bueno, ahí ha habido un silencio, después lo cortaré. Sí, sí. Y ahora vende, y ahora véndeme. Si eres capaz, llama. ¿Te imaginas que suene? Y encima te dice, que soy otra vez yo, la Dorada. Bueno, eso, que estábamos con nuestro amigo Chávez y con el cierre de esta emisora, que y que encima nuestro ministro de Exteriores es Moratino, pues sí, lo defiende, porque dice que, bueno, que él ha ganado unas elecciones. Hombre, a mí esto me parece lamentable, ¿no? Porque, coño, la libertad de expresión tiene que estar ahí, ¿no? O sea, quitando cuatro impresentables que tenemos aquí en España, y supongo en todos los países habrá, ¿no?, que recurren al insulto y a la descalificación para intentar defenderlo. Bueno, más que para intentar defender, para atacar a los demás. Sí, no tienes recursos. Pero, coño, si tú estás en el gobierno y no te gusta que la gente te critique, pues, macho, dedícate a otra cosa. Que, por cierto, aquí también, el año pasado en España, concretamente en Cataluña, hubo un mamoneo similar con la COPE. ¿Qué pasó? Pues, tres cuartos de lo mismo. Le quitaron unas cuantas emisoras, aduciendo también a temas administrativos de caducidad de licencia y tal, y se la dieron a, es decir, le quitaron emisoras a la COPE en Cataluña y se la dieron a una serie de cadenas más, digamos, por así decirlo, afines al tripartito. ¿Partido Socialista? Bueno, sí, al tripartito. Bueno, al tripartito Esquerra Republicana, Convergencia y Unión y Partido Socialista. Me suena Cataluña más al tío del bigote, ¿eh? Al tío del bigote. Me suena más a eso. Pero bueno, triste y lamentable, vamos, que en la época en que estamos, pues haya gente que todavía recurra, pues sí, a estos recursos para ganar elecciones y para hacerse, yo qué sé. Es lo que hay. Lamentable. Bueno, pues sí. Pues ahora vamos a la tercera noticia. Sí, me parece que un poco, que es de nuestro amigo Evo. Bueno, está relacionada con Bolivia y nuestro amigo, uh-huh, Evo Morales. Pero vamos a poner un poco en situación a Bolivia, Newton-John. El nombre del coche me parece un poco peligroso. Entonces, vamos a ver. ¿Qué coche? Mira, mira, mira. ¿Por qué es peligroso? Vale. Porque si en vez de la AF termina en FA, pues sí, pero hijo, a ver. Sí, y si le cambio las letras a Megan, igual aparece un... No, no aparece nada. Pollón gordo o algo de eso. A ver, Nissan ha anunciado que va a sacar el primer coche eléctrico, 100% eléctrico. 100% algodón. ¿Vale? Y que incluso no haría falta para recargarlo, enchufarlo. Claro. Uh-huh. Sino que se recargaría con una especie de... material piezo eléctrico. No. No. Él a lo suyo. No. Con una... se recargaría dejando el coche encima de una... de una especie de plancha que recargarían el coche, creo que en 30 minutos volvería a recargar. Deja dos camisas. A mí, de todas maneras, lo de los coches, esto ya es una cosa personal, lo de los coches eléctricos, a ver, este coche supone que va a ser el primer eléctrico 100%, que lo flipa y que te va a cagar, y tiene una autonomía de 160 kilómetros. ¡Ojo! No me da tiempo ir por y venir. Yo no puedo. Hombre, para mí 160 kilómetros y sí, al trabajo y volver dos días y medio. Eso se aparca bien. ¿Eh? Claro, si aparca bien, porque yo me he hecho 100 kilómetros intentando aparcar aquí. No, no, bueno, sí, claro. Sí, sí, imagina invierno, no vea. Bueno, pero, entonces. Pero bueno, por lo menos por algo se empieza. Por algo, vale, se empieza. Ya quieren comercializar un coche eléctrico que no lo tienes que enchufar, sino que lo pones ahí encima de una plaquita y aquello, no sé, supongo que será para algún sistema. Habrá que tener cada uno su placa, ¿no? No sé, o estarán en gasolinera. No, no, claro, no sé. Sí, pero si están en gasolinera, ¿cuánto va a tardar eso en cargar? ¿Dos minutos? O si no, va a haber una cola como tres pares de cojones. Ahí ya no lo sé, tío. Eso todavía no lo hemos investigado. Ahí ya no lo sé. Bueno, pero bueno, la cosa es que, vamos, básicamente eso, tú tienes la tecnología, tu coche eléctrico, llegas a la estación de servicio, lo aparcas, por así decirlo, lo estacionas el coche en un sitito y, sí, y un tiempo después, sea, pues ya tienes la batería cargada. Vale. Tienes autonomía para 160 kilómetros. Entonces, ¿dónde está el problema aquí? Bueno, el problema no es un problema, pero las baterías son de litio, uh-huh, ¿vale? La mayor reserva mundial de litio, ¿vale?, está en Bolivia. Que todavía yo no sabía ni para qué tenían eso, pues ahora lo van a saber. Vale, está en Bolivia. Se llama el Salar de Uyuni, ¿vale?, en la región de Potosí. Que si no es el mayor salar del mundo, está por ahí entre los... No, el primeros, mayor salar, ¿no?, de litio, me refiero. Sí, pero de... Sí, sí, pero probablemente sea de los mayores del mundo. Explicarme a mí, por lo menos un poquito, o sea, ¿qué es el litio? No, que está en como un cualquier mineral. Porque estoy viendo una foto donde explica hay... tú cómo se forma eso, el salar, que me lo explicaste el otro día. Eso explica. Vamos a ver, los salares vienen. El otro día estuve viendo un documental sobre uno de los mayores. No sé si era uno de los mayores o el mayor del mundo, está en Eritrea, ¿vale? En África, esa provincia de la antigua Etiopía que se segregó, no sé si fueron los 80 o los 90. Y allí, que es una zona de mucho calor, el salar se forma por la lluvia cuando cae. En ese terreno, precisamente, la capa, la litosfera es muy fina, es muy delgada, ¿no? Entonces, el magma que hay debajo de la litosfera produce un calor que evapora el agua y deja las sales ahí. Sí. Vamos, y de hecho, estuvieron hablando que tiene una profundidad de hasta 2.000 metros el salar. O sea, que tú te pones a escarbar y 2 kilómetros para abajo aquello es sal. Sal común, cloruro sódico común. ¿Qué pasa? El litio, pues, es un elemento muy... hombre, tampoco es que sea excesivamente común, ¿no? Pero hombre, es más escaso que... Evidentemente, que el sodio, que el potasio, por ejemplo, que sí, son las, quizás las sales más comunes. El cloruro sódico y el potasio son de las más comunes que hay. Y bueno, el litio es un elemento de muy bajo peso molecular, es el tercero, ¿no? Sí, 3, sí, tiene peso molecular 3, con lo cual, pues, se puede quedar adherido a cualquier sitio, por así decirlo. Y bueno, pues también habrá que ver el tema en el salar de Uyuni, pues probablemente las rocas o los minerales sobre los que está el salar probablemente sean ricos en litio. Entonces, al evaporar agua, exactamente, arrastra hacia arriba el litio, en fin. Evidentemente, eso dependerá de la mineralogía de cada lugar, ¿no? Pero bueno, salares, de hecho, pues, Salt Lake City, que es la capital de Utah en Estados Unidos, Salt Lake City se llama la ciudad del lago salado. Pues es otro salar inmenso que hay allí en medio de la nada, que muchos de ellos vienen de antiguos mares. Estaban, o sea, donde hoy dice aquí como coño había un mar, pues bueno, esas son las cosas que tiene la geología, ¿no? Que estudia la geología de donde antes había un mar, pues ahora hay un desierto, ahora hay un salar. Pues tú imagínate, no vamos a poner Mediterráneo, el Mar Menor, por ejemplo, ¿no? Que es un mar pequeñito. Pues tú imagínate que de pronto se seca, pues toda la sal se queda ahí, ¿no? Pues eso es un salar. Y el de Uyuni, pues es la, creo que es la mayor reserva del mundo de litio. Solamente el salar de Uyuni tiene el 50% del litio mundial. Coño. Y además, con la ventaja que tienes, que es que eso está al cielo. Es decir, que tú lo único. Fácil de recoger, claro, lo único que tienes que hacer es. Sí, coger una pala y ponerte a llenar saco de sal. Y luego ya, pues te lo llevas a una planta donde extraigan el litio de esa masa salina. Y además eran yo no sé cuántos miles de toneladas. Son 10. El salar tiene 10.000 kilómetros cuadrados. Y una profundidad, en este caso, no son los 2.000 metros de Eritrea, no llega a los 300 metros, pero bueno, son 10.000 metros cuadrados. Claro, bueno, una profundidad media, ¿no? Media, claro. Habrá zonas en las que será mucho más y mucho menos. Entonces, ¿de dónde viene aquí el tema lamentable por lo que traemos a vergüenza ajena? Recordamos que el litio es necesario para hacer las baterías. Bueno, en los móviles, Está mirando más en las miras de los coches eléctricos, claro, que todos andarán, en principio, claro, parece. Será una batería infinitamente más grande, infinitamente muchísimo más grande que la que tiene uno en un móvil. Con lo cual hace falta más litio. Vale, entonces, poniendo más en antecedentes, no sé si recordáis que hace unos años, el ahora presidente de Bolivia, Evo Morales, empezó una campaña que a mí no me parece ni mal ni bien, me da igual, tomó esa decisión de nacionalizar todas las empresas que trabajaban en Bolivia. Bueno, todas, las que a él le convenía. Las energéticas. Exactamente, de hecho Repsol se fue de allí, por ejemplo, una española que empezó a... Bueno, se fue, no, la echaron a golpe de metralleta, por así decirlo. Exactamente, que te las pire. Que te pire, ¿no? Sí, fue así. Metieron allí al ejército y le dijeron, esto ahora es del pueblo boliviano. Bueno, venga. Bueno, pues ahora, viendo el filón, pues este hombre está poniéndose en contacto con empresas japonesas, como una empresa que se llama Sumitomo y Mitsubishi, que la conocemos más, algunas empresas francesas dedicadas a la extracción de litio y alguna empresa americana, para que exploten el salar de Uyuni. Comercialmente. Es decir, lo mismo que tenía antes Repsol en Bolivia, que era, yo te doy tanto dinero para que tú me des la concesión de la explotación de estos yacimientos de gas o de petróleo, no sé exactamente qué tenía allí Repsol, te doy este dinerito y yo hago aquí caja. Y llegó Morales y dijo, no, no, no, a partir de hoy esto va a ser de los bolivianos. Vale, muy bien, venga. Pues ahora, ¿qué es lo que hace? Pues en vez de decir, esto va a ser para los bolivianos, decir, no, venga, esto vamos a hacer ahora la caja nosotros y que lo exploten los franceses, los japoneses, los americanos, el que me da más dinero. ¿A resetear cuando lo da la gana? Vergüencita, claro. A resetear y ha vuelto otra vez a empezar y otra vez lo vende, sí, otra vez saca las concesiones. Ahora a lo que me convenga. Tío. Dentro de 5 años, pues si le da la gana otra vez... O follamos todo, o la puta al río. Pues claro. Exactamente, exactamente. Sí, o sea, ahora como que... le conviene, pues venga, para adentro. Ahora sí, venga, empresa extranjera aquí para que me saquen a mi le litio. Conviene. Pero con otro problema asociado. El salario de Uyuni es una atracción turística y natural. Cierto. Del país. Está por culo. Cierto. La atracción turística. Es decir, pretende meter a empresas extranjeras que él no quería para nada, y encima para cargarse un paraje natural que bueno. Es... Pero motivo que, de muchas visitas. Pero que él no quería para nada, ¿no? O sea, yo la explicación mía la tengo muy clara. No, que él no quería, yo no he dicho que él no quiera para nada. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Qué has dicho tú de que...? Que él no quería empresas extranjeras. Él no quería empresas extranjeras. No es que no las quiera, es que simplemente tú eres Evo Morales y yo soy Resol. O, bueno, tú no eres Evo Morales, tú eres el antecesor o el antecesor del antecesor del antecesor. Claro. Y voy a Bolivia y digo, oye, que voy a montar aquí una planta de extracción de gas natural. Pon, la monto, me gasto muchísimos millones, porque una planta de estas características cuesta muchísimos millones de euros, dólares o libras esterlinas, en la moneda que tú quieras. Y de pronto, como tú ahí ya tienes una fábrica montada, llega y dice, no, que ahora me la quedo yo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué no va a montarlo? Pues porque Bolivia, desgraciadamente, no tiene dinero o no podrá afrontar el gasto de montar una planta extractora de litio de estas características. Con lo cual, ¿qué es lo sencillo? Bueno, pues ahora sí me bajo los pantalones y le digo a otro que él ponga el dinero, que me dé a mí tantos millones al año por la concesión de la explotación y que ellos lo monten. Ahora, dentro de 10 años sí, bueno, llega el tío y mete ahí al ejército boliviano y le dice a los franceses a chuparla. Lo que pasa es que si dentro de 10 años también sigue estando el Sarkozy, el Sarkozy manda para allá 17 docenas de Mirage 201 de esos que tienen. Nos manda la Cala Bruni con la guitarra. Entonces los echas todos. Y en pelota. Entonces se quedan todos. Son capaces de crecer y todo. Anda, comentario. En fin. Es la altura, no es racista. Es vale, vale. Sí. Están adaptados al medio, coño. No, pero me refiero a la altura de nivel de hermano. Sí, sí, sí, coño, que están adaptados al medio. Claro. Eso es así. Es que ¿quién coño puede tirarse más...? Nosotros nos comparamos con los noruegos o con el becario, para ir más lejos. O con el becario. Nos esperábamos un becario chiquitito el para pegarle colleja y tenemos que pegar sarto para pegarle colleja. El becario se... Vaya sarto que pegáis. ¡Hombre! Porque las collejas me las he llevado. ¡Ay! El becario se comía 6 petisuyas al día, el hijo puta. Sí, sí, ¿a mí cuánto me daban? A mí 2. Pero tú cogías el paquete para ti. No, el 2 y le pegaba a los hermanos y se comía los de los hermanos. Sí. La contraseña la hacía 3 veces. Bueno, no acordé del anuncio. Del fuerte, contraseña de Danone. Para adentro a comerte los Petit Suisse. Mira, de eso te acordarás tú, me acordaré yo. Se acordará ahora. Yo pero no, el becario, yo no sé de qué coño está hablando. No el becario, si el becario no sabía ni lo que era Barrio Sésamo. Es que es Pinete. Pero Pinete. Ya llegó un momento dado en el que a mí me venía el monstruo. Ay, perdón. El monstruo de la galleta y toda esta gente. Pues venía de Barrio Sésamo, ¿no? ¿O qué? Claro. ¿El triqui de dónde viene? Pero de la versión estadounidense, ¿no? No la española. Bueno, si no va a ser internacional, la versión estadounidense, pero coño. Hombre, sí es verdad que, hombre, Julián Chema Julián es compañía. Y en Massachusetts, no saben quién es. Julián. Bueno, que. Pues muy bien. Hasta aquí entonces, vergüenza ajena. Bueno, que aquí, como siempre hacemos, estábamos hablando de una cosa y de pronto hemos hecho vuelta la tortilla. No, pero creo que hemos expuesto bien cuáles son las dos problemáticas ahora mismo que hemos hablado, esta de Sudamérica, la de Bolivia y la de Venezuela. Muy bien. Bueno, problemática es. Bueno, problemática. Que luego Chávez ahora les quiere pegar a los colombianos, tío. Sí, bueno, pero no habéis visto y en los periódicos. Yo lo he visto en el diario de Sevilla en particular. En la dando una rueda de prensa diciendo que si hay un acuerdo entre Estados Unidos y Colombia, que el tío va a montar pillote y que eso va a ser la guerra. Sí, y en la presentación está él hablando y un colega al lado con un lanzagranada. Bueno, un lanzacohete, de hecho. El tío tiene... Vamos a ver, es un dictador, pero tiene todo el arte, ¿eh? Un lanzacohete, porque por tiene cierto, banda. Que hay otra polémica porque con unos lanzacohetes de fabricación sueca que han aparecido en manos de las FARC. ¡Coño! Sí. Unos lanzacohetes que... una empresa sueca la había vendido al ejército venezolano y han aparecido en manos de las FARC. Y ahora han dicho los venezolanos no, que es que eso se lo robaron en el año 95. Cuando liberaron a la... ¿cómo se llama? No me acuerdo. La última esta. Betancourt. Sí. Betancourt. Él estuvo ahí negociando. Por lo menos él dijo que negociaba y después le dijeron que no. Yo, para mí, que ese tío lo que le gusta hablar y aparece en todos lados. Es un showman, tío. Sí, y o sea, ese tío es un showman. Yo tiene un programa de televisión que es Aló Presidente, ¿no? Aló Presidente. Y se lleva horas y horas a tomar por culo. Y el que no lo quiera escuchar, que se apague la tele. Porque no, es que el que no lo quiera escuchar, además, tengo un tiro. Sí, encima. Con su retrato de Simón Bolívar a su la diestra. República Bolivariana. Y le llama a la gente que tienen problemas en su barrio y él arregla el problema de esa mujer, claro. Y ya con eso, pues todos... quedan arreglados, ¿no? Bueno, el presidente arregla uno. Eso se llama medidas populistas. Pues claro. Se lo ha habido toda la vida, de izquierda, de derecha y de... Sí, del centro... Y para atrás. No ha hecho como el de Honduras, que se lo ha quitado directamente. Él va por debajo cuerda, pero está haciendo que lo mismo. También dijo, nota que como no volviese, se la haya invadido Honduras en la guerra, y yo diciendo, ¿verdad tú? Ese tiene una gana de llegar a lo mejor a la historia como haber hecho algo fuerte. Bueno, hoy he leído que el de Honduras ya ha entrado en Honduras. El Celaya ya ha vuelto a Honduras. ¿Y qué? ¿Le han pegado también? No, que ha entrado. Se ha muerto, ¿no? Que ha entrado en notas de escondido, pero que ya tienen noticia que no te ha entrado en Honduras. Sí, no, tiene barba y una capa, ¿no? El gobierno no tiene ni puta idea de cómo ha entrado, pero notas ya, por lo visto, ha llamado por teléfono ya desde Honduras, a decirle a la gente que ha estado. ¿Dónde estaba? En Nicaragua, ¿no? Creo que estaba. Estaba en Costa Rica. En Costa Rica. Bueno, que ya está en notas en Honduras, que ha conseguido entrar en Honduras, pero en notas en plan el solo, a los fugitivos. Sí, sí. Yeah. Eso van a ser una película seguro. Se ha ido en nota al coronel Tapioca, se ha comprado la ropa camuflaje y el sombrerito, un machete y se ha ido en nota ahí. Lo que es el poder, tío. O sea, yo. Den por culo, que yo me voy y carajo, no queréis que entre, yo no entro. Yo escuché una entrevista al obispo o algo de allí que estaba de acuerdo con lo que habían hecho. Decía que eso no era un golpe de Estado. Es que bueno, nosotros no estamos, creo que no estamos tan enterados de cómo ha sido Honduras. Es que no ha sido un golpe de Estado como. Sí, ha sido un golpe de Estado. Sí, ha sido un golpe de Estado, pero con la excusa de que el tío. Pero el tío lo que quería hacer era lo mismo que Chávez. Pero sí, eso sí. No es excusa, tío. Pero es que en su constitución pone que si alguien no está haciendo lo que marca la constitución. Se le puede echar. Y en eso se han basado. Era una contradicción en la Constitución, es decir. Pero no ha sido juzgado. No, pero es que la Constitución. No, claro. Pero la Constitución daba el poder, por lo visto, por lo que yo he leído, al ejército verdad, pero... de que si alguno de los dirigentes no respetaba la Constitución, el ejército podía tomar el poder. Él ha querido cambiar una ley. ¿Vale? Sí, que había una contradicción en la Constitución que no le dejaba cambiarla. Sí, pero... Él la quería cambiar, iba a ser referéndum y entonces, antes de ver percado, ha dicho el ejército que se acabó, fuera de aquí. Pero el ejército está mandado por el Congreso, por lo visto. Claro, por eso no es un golpe de Estado en toda regla. Pero vamos a ver. Si alguien está incumpliendo las leyes en cualquier país democrático, lo detienen y lo juzgan. No, pero no lo sacan. Cada país tiene su constitución. Pero otra vez no. Pero Javi, tío, es igual que dices, no, si te pillamos robando, te montamos en una patera y te dejamos en medio del Mediterráneo con un trozo de pan y una cantimplora de agua. Pero eso qué, tío. Pues en Estados Unidos vienen los de México y si eso lo ahogan antes de entrar en Estados Unidos, no hay problema. Ahogan. No, ni nada, lo de las pateras. Si no pisan suelo americano... No pueden ser... No pueden con lo cual, muchos de los patrulleros lo que hacen es tirarles los barcos. Bueno, eso lo dices tú, ¿no? Vamos a ver. Bueno, yo he visto CSI ahí, ¿sabes? La cosa es... Pero que sí, no perder. Hombre, la cosa es, si lo dice Horatio... Es que si lo dice Horatio, con esa postulita que pone... Lo que tú dices es que si alguien pisa suelo americano ya tiene derecho a asilo político y tal, ¿vale? Y allí lo que hacen es irse 2 kilómetros o 2 millas náuticas dentro para interceptar allí las pateras. Pues eso me refiero, ¿no? Que coño, pero no los ahogan, tío, no me jodas. Pero que nace una patrullera, los tiran más y que le den por culo. Pero eso es opinión tuya. Hombre, que me refiero... Que no me digas que salió ese hombre, que ha salido, guillo. Pero que es opinión mía contrastada de la pero tele. Pero que lo que yo te quiero decir... No, hombre, pero me refiero que las leyes... Cada uno hace la constitución que el país quiere. Sí, y es constitucional si su constitución dice que está bien hecho. Sí. A lo mejor a otro país no le parece que está bien, pero si su constitución dice que está bien hecho. Que sí. Vamos a ver, que yo no estoy poniendo en tela de juicio la constitución de Honduras. ¿Vale? Que podríamos ponerlo también, porque es muy rara. Pero vamos a ver, pero que me da igual, que yo no me voy a meter. Es muy rara, ¿viste? Pues fíjate si es rara que no me la he leído. Más pero... rara es la americana, que tiene tres páginas, tío. No, pero eso es la carta de independencia. Sí, ya, ya. Ah, vale. Pero son no tres páginas, sí, gordota, gordota. Sí, sí, larga. Que eso lo he visto yo en pero la película de que... Nicolas Cage. Ahí, exacto. Claro. Lo que quiero decir, que esto es anticonstitucional. Venga, vale. Pues creo yo que lo normal es coger a ese tío que está incumpliendo la ley y llevarlo a un tribunal y juzgarlo. No, meterte en su casa a las X de la madrugada, sí, la noche, con el ejército, montarlo en un avión. Exactamente. Eso es lo que hicieron, quitárselo en medio. Pero eso es lo que a mí no me parece legal. No, sin... Eso, no, por eso para mí, tío, ¿qué quiere que te diga? Un tío que ha ganado unas elecciones, que podrá ser bueno o malo, que querrá hacer cosas buenas o malas, pero si es un tío que el pueblo lo ha puesto en el poder, y ahora de pronto tú llegas y lo secuestras y lo sacas del país ilegalmente... Es que pues yo si estoy de acuerdo no, contigo. Pues si eso diciendo, no es un pero... golpe de Estado, pues entonces ¿qué coño es un pero golpe de Estado? Pero también cuando escuché al tío este, al obispo, como lo contó, digo, coño, pues también... Bueno, pues sí. Yo lo que opino... Pero que hay procesos, tío. Lo que yo quería decir es que desde aquí fuera quizás no estamos todos informados de lo que pasa en Honduras, y igual que menos. Tampoco estamos muy informados, y eso ya lo hablaremos de todas maneras en otro sitio, pero yo lo dejo ya caer. Del tema que pasó en Irán, aquí parecía que el Mousavi este era el salvador del mundo y Mousavi estaba en el antiguo régimen iraní. Sí, sí, que era entre Guatemala, ¿vale? Y Guatemala. Aquí, ¿no? Lo que ha llegado ha sido que qué malo es Ahmadinejad, que sí, que será malo o bueno, que no lo sé, claro. Porque tampoco tengo tanta información como para jugarlo, pero que se montó un pitote entre malo y malo, no entre malo, no, y bueno, entre malo y malo, porque o entre sí, malo pero y peor. También he escuchado yo gente decir que bueno, que también eso de que se han amañado las elecciones. Que sí, eso tampoco sí. Está muy claro, ¿eh? No, ya, si yo estoy de acuerdo contigo, si tampoco ha llegado tanta información aquí, ha llegado lo que le ha convenido a ciertas personas. ¿Vale? Entonces aquí se ha puesto como de malo malísimo a Ahmadinejad y de bueno buenísimo a Mousavi. Y que uno de los datos que yo escuché es que, sí, las estadísticas daban un no sé cuántos por ciento, es que las estadísticas estaban hechas en Teherán, en no sé dónde, es decir, en los sitios donde precisamente a Mousavi, en los sitios más desarrollados de Irán, más progresistas o más abiertos de Irán, era donde se habían hecho las estadísticas. Resulta que Irán tiene 60 y tantos millones de habitantes y casi la mayoría vive en medio del campo, en ciudades y pueblos pequeños. Y a esa gente no la habían preguntado. Ya. Con lo cual tampoco está muy claro eso de el timo en las elecciones. Sí, sí, sí, eso. Cada uno aprovecha y más en esos sitios, pero... que es difícil de controlar lo que está bien y está mal. Porque, por ejemplo, el censo electoral, censo se llama, ¿no? Sí, sí. Eso allí es un poco regulero. Pero entonces, bueno, es un poco regulero. A la hora de controlarlo, no, me refiero. A pero la hora es que de no vivimos allí. Yo me refiero que Occidente muchas veces sí, que nos se permite un lujo de opinar de ciertas cosas de las cuales nos llega información que le conviene. Además. A la sí, gente que nos llegue. Sí, sí. ¿Sabe? Entonces creo que somos, a veces somos muy frívolos, no nosotros, sino los medios. Y nosotros que y nosotros también, nos claro, tomamos todo. Nuestra opinión a partir de los medios. Hombre, porque sí, sí. Es que nosotros somos el puto primer mundo. No, somos los putos amos. Bueno. Y nadie va allí. Hombre, también es verdad que son países que no están muy abiertos. También porque no a los que mandan no les conviene que sean países abiertos. Porque entonces... Hombre, Ahmadinejad tiene que vivir de putísima madre. Está claro. Sí, o sea, sí. Ese ve canal por 94 horas, seguro. Mientras que todo el mundo está allí y las mujeres tapadas hasta arriba y todo el rollo. ¿Qué es lo que sabemos? Pues, como ha dicho Quique, lo que nos cuentan. ¿Y qué nos cuentan? Pues lo que a cada uno le sale. ¿Y quién no lo cuenta? O sea, si cada uno cuenta lo que le sale de los cojones de las noticias que suceden aquí en España. Imagínate de lo que sucede a pues no 6, 7 o 15 mil kilómetros. La diferencia de levantarte, leer un periódico por la mañana o leer otro. Claro, no, sí, claro. Parece que claro. Pasa otra cosa en España. Claro. Escúchame, sí, aquí en España, para estar informado, te tienes que leer cada día 8 periódicos. Sí, sí. Ver así, 4 telediarios distintos y escuchar 5 programas o 5 emisoras de radio distintas. Y luego hacer un batiburrillo o un resumen de lo que has escuchado, has leído, has visto en cada sitio. Para sacar tus conclusiones. Con lo cual. Sí, tienes que no, ser. Pero me refiero a que por eso, como no tenemos tiempo, en eso se aprovecha. Y claro. Nos venden la moto, los pues claro que nos la venden. Más populares, pues claro. Y empiezan diciendo soy independiente y después un mojón para ellos. Bueno, que ha dado para un debate político oh. Este ay, de vergüenza ay, ajena. Oh. y que ahora vamos a pasar a conjunto vacío. Oh. Bueno. Y que ahora viene lo bueno. Ahora viene lo bueno. Ahora viene lo bueno. Y que justo antes de escuchar la sintonía de conjunto vacío, vamos a escuchar la promo de Radares Podcast. Uy, ese podcast de radares, información a 220 kilómetros por hora, por lo menos. ¡Hasta luego! En 1952, en 1952, un grupo de conductores fue multado en la Nacional 400. Radares Podcast, tu podcast de radares. Conjunto vacío, vacío. Mi sesión, a ver lo que sale. Voy a intentar explicar un poquito de la teoría del caos. Perdón, tu sección no es a ver lo que sale. Tu sección es conjunto vacío. No te íbamos a mordazar. Ha tardado en interrumpirme. ¿Te das cuenta? No. Ha tardado exactamente 10 segundos. Estamos en proceso de votación. Dentro de 2 o 3 días sabremos cuál es mi destino. Ya en el programa 7 sabremos. Lo que pasa es que tiene toda la pinta de que lo que va a pasar es lo que va a pasar. Pero que voy a morir amordazado en la cocina por 15 impactos de bala. Venga, conjunto vacío, coño. Pero presenta tu sección, tío. Mi sesión se llama el conjunto vacío. Vale. ¿Lo presenta yo? Presentará. Y ahora en la guardilla, conjunto vacío, con Javi. Vamos al lío. Bueno, pues muy bien. Y además, como tenemos a nuestro becario hoy, nos va a servir de conejillo de India, ya que es de letra. Soy nulo en ciencia. Llevo en letras desde que tenía 10 años o algo así. Opinaremos de eso otro día. Pero bueno, yo lo que intento es que por lo menos te enteres un poquito de lo que quiero contar, que la teoría es que es muy fácil. Vamos, que si yo me he enterado, misión cumplida. Entonces, o sea, se entera cualquiera. Y con mérito. Honoris causa. ¿Sopla y sorbo? Venga. Bueno, vamos a ver. ¿Qué vas a explicar? Yo voy a explicar la teoría del caos. Que eso es algo que creo que de verdad es bastante interesante. No es en el plan de que, oh, que la matemática es interesante. No, pero... porque en cierto modo ataca un poco a lo que es la filosofía de las matemáticas. Porque de toda la vida los matemáticos han sido más chulos que un 8. Y se han creído que todo, si no se podía llevar a las matemáticas, no era real. Todo lo que ocurría en la naturaleza, todo lo que ocurre en la vida, tiene su ecuación, tiene su sistema y tiene su forma de explicarse. Y entonces eso ha sido una lucha que ha habido durante toda la historia. Por ejemplo, que es cuando empezó de verdad a ser este idea más fuerte en el siglo XVII. Perdón, cuando empezó a... hacer esta historia de que las matemáticas tenían bastante poder. Fue en el siglo XVII cuando llegó Newton. Se le cayó la puñetera manzana a la cabeza, que se podía haber caído 10 minutos antes, pero no. Justo cuando estaba sentado. Y... sí. Se le fue ya, pues empezó con sus ideas de la física. Y él pensaba que el mundo es como un reloj perfecto, donde todas las leyes de la naturaleza están claramente determinadas. Como por ejemplo la ley de la gravedad, ¿no? Y él pensaba que todo se podía explicar. Lo único que no sabíamos todavía cómo explicarlo. A esa corriente, que fue lo que se llamó la matemática determinista, se le unió gente como Galileo, que ese creo que es bastante conocido, Lagrange, que ese ya a lo mejor es más, un poquito más de matemática. ¿Has dicho Lagrange? Lagrange o Lagrange, depende de la hora que estés estudiando. Qué buena canción de ZZ Top. Fourier, que no es de las cartas de la baraja. No, ese es Fournier. Ese era Clio Fournier. Ya, vi que era chiste. Bueno, perdón, tío. Coño, pues, yo qué sé. Mira. Yo siempre he leído Fourier. Bueno, Fournier. Heraclio Fournier. Javi, te descubro algo. La N. La N. Yo cuando leo. Yo suelo leer en contexto. Y cuando el contexto me suena Fourier, pues no. Específico. Tú hay números, hay 40 cartas, pues además, 40 números. Esa baraja española creo que es del norte de España, ¿no? Que es española. Heraclio Fournier. Sí, era de Vitoria. En Vitoria. Eso. En fin, vamos. Y también estaba Laplace. Que hombre, en estadística Laplace siempre ha sido muy famoso por casos favorables partidos por casos posibles. Sí, sí, uh-huh. Sí, vamos. La probabilidad de sacar un 1 cuando tú tiras un dado de 6 caras es un sexto, porque uh-huh. Tiene un resultado entre 6. Bien, eso lo he entendido. Puede ser Laplace, el que dijo eso. Y Laplace decía... ¿Estuvo estudiando mucho para decirlo? La verdad que no sé, si estuvo estudiando mucho, bebiendo mucho. Claro, bien, porque, mira, hay 6 caras, de 6 tiene una probabilidad y no, pero eso lo digo yo. No, pero eso lo dices tú ahora, pero dilo en el siglo XVII claro. Cuando no se sabía. Ese es un fallo. Es, la gente del siglo XVII no sabía contar hasta 6. Ese es un fallo que tenéis la gente de letras, ¿os pensáis? Claro. No, la gente de ciencia pero, también. Pero ese es un fallo y actual. Yo creo que ese es un fallo que se ha cometido durante toda la historia. Creo, ¿eh? Y voy a poner un ejemplo. Ahí tenemos a Jimi Hendrix está considerado un genio de la guitarra. El de los dientes. ¿Eh? El de los dientes. Es que tocaba con sí, los dientes. Bueno, antes que Jimi Hendrix había gente desconocida que hacía también eso, pero bueno, Jimi Hendrix lo llevó al mundo del espectáculo, ¿no? Pero aparte de eso, ¿no? Que eso no es más que espectáculo. Jimi Hendrix pues, es un monstruo por la forma que tenía de tocar la guitarra. Hoy día hay millones de tíos que tocan igual que Jimi Hendrix. Pero después de Jimi Hendrix. Sí, y si claro. Te digo Jimi Hendrix, te digo Eric Clapton, te digo Joe Satriani, te digo Keith Richards, te digo millones de guitarristas. Y hoy día hay montones de personas que tocan la guitarra, el bajo, la batería, el piano, lo que sea, igual que fulanito o menganita. Pero exactamente, a posteriori. Con lo cual son gente que abrieron un camino en distintos ramos. En la música, en las matemáticas o en la literatura. Hay muchas personas que escriben igual que o inspirados por fulanito, pero después de fulanito o de menganito. Es decir, que el caso que tú has dicho, que nos parece o que te ha explicado Javi, no parece que, obvio, evidentemente. Claro, es muy obvio, dice tú, claro, la probabilidad, pero es que hasta que este señor no llegó, es que a nadie sabe. Es que lo que hubo que decir en voz alta. Exactamente. Porque a lo mejor habían tres que lo pensaban ya. Sí, no, o incluso una cosa tan obvia y seguramente más de uno diría: anda, coño, es verdad. Claro, si como no se me ha ocurrido a mí, po, macho. Pues no se me ha ocurrido. Es que eres un burto con patas. No sé qué quiere que te diga. Es que. Mira, por ejemplo, hay una anécdota de Laplace. Creo que es Laplace, espero no equivocarme. Bueno, Laplace, perdona. Sí, sí. Se escribe Laplace, ¿vale? Con C. Laplace, ¿vale? Por si alguien los quiere investigar por ahí. Había un juego muy popular en aquellos tiempos que todavía existe en los casinos, que es tirar dos dados y si sacas un 7, por ejemplo, los ojos de serpiente, Snake Eyes, te lleva el premio. Entonces, pues no sabían por qué sacar un 7 era menos probable que a lo mejor sacar otro número, otra combinación. Y Laplace lo explicó. Tampoco me voy a poner ahora a explicarlo, es relativamente sencillo. Pues no estoy de acuerdo. Pues la misma, con ¿no? Dos dados, la máxima probabilidad es sacar un 7. Claro, porque bueno, pues a lo mejor es que la... Aunque a lo mejor fuera la máxima probabilidad de sacar un 7, era que le preguntaron a él por qué unas combinaciones salían más que otras. Vale, eso no vale. Eso sí. Pero es verdad lo explico matemáticamente. Es verdad lo que dice Quique, porque ten en cuenta que las caras opuestas, esto no, vamos, y alguien lo puede ver en su casa, sacar coge un dado. Es lo más probable. Es lo más probable. Sacar un 7 es sacar en un 3 y en otro un 4. O sacar en otro un 5 y en otro un 2. O sacar un 1 y sacar un 6. Es verdad, sí, sí, lleva razón, hermano. Claro, no, no. Sí, pero, sí, lo sacamos papel lápiz. Y además. No, y además por 2. Por 2. Claro. Sí, sí. Por 2. Vamos, yo esto lo sé por el juego Los Colonos de Catán, ¿vale? Porque cada vez que sacas un 7, aparece el ladrón. Coño, el ladrón sale cada 2x3, ¿por qué? Pues por el 7. Sí, sí, me harto explícalo, pero como nunca me acuerdo, lo tengo que hacer con papel y lápiz, es muy fácil sacar cuántas posibilidades de cada uno. Lo más improbable es sacar un 2, claro, un, solo o un 12. El 1 y el 12, claro. Y el 6. Totalmente. Pues eso lo explico Laplace. Claro. Y pero todo el mundo se puso feliz, contento. Lo que quería contar yo del dado brevemente. Sí. Que alguien coja, vamos, que esto lo sabrá mucha gente. Las caras opuestas de un dado suman 7. Siempre. Es decir, si cogéis un dado. El 1 y el 6 están opuestos, el 4 y el 3 están opuestos, y el 9 y el 5 están opuestos. Y el 2. ¿Tú no lo sabías? No, no lo sabía. Pues, un dado. Pues ya sabes otra cosa. Pues mira, pues hay que celebrarlo. Hay que celebrarlo luego. Dame un botellín. Pues sí, dámelo, es verdad. Bueno, venga, entonces de las caras opuestas, estamos en que en el siglo XVII, Newton, ¿no? Sí. Con el poder que tenía, con lo que había descubierto, la de la relatividad, la ¿no? gravedad. Después, de la gravedad. Pues dijo que todo se debía de explicar por matemáticas, que el universo estaba, la naturaleza estaba arreglada por unas leyes completamente determinadas, y todo el mundo que tenía un poco, digamos, de cultura, que eran estudiosos, pues le daban la razón. Uno de ellos era, como he dicho antes, Galileo, Lagrange, Fourier y Laplace también, ¿no? Pero Laplace también llegó a decir: si conociésemos todas las variables con las cuales se originó el universo, sabríamos qué ha ocurrido en cualquier instante del pasado poder presente. Es decir, conociendo los datos iniciales de cuando ocurren las cosas, podemos controlar qué va a pasar. Siempre hay una ecuación matemática, una función matemática que te explica qué va a pasar si tú tienes controladas las condiciones iniciales. Vale. ¿Vale? Vale. Eso estuvo hasta el siglo XX. No hasta el siglo XX, hasta 1960. Pero ya serían otros, ¿no? Porque esa gente habría muerto. Claro, esa gente estaba un poco ya regulero. Pero bueno, hay muchos mucho evidente de esto del 906. Pero en fin. A principio de... Estás muy anticuado, tío. Ahora son 8, no sé cuántos. Ahora 806. No sé qué, tío. Somos un poco viejunos. Pero bueno, la cuestión es que Einstein fue uno de los que dijo que eso era verdad. Claro, cuando él descubrió la ley de la relatividad, que metió la variable de tiempo. Bueno, descubrió, y, desarrolló. Bueno, desarrolló, claro, eso no se descubre, eso está ahí siempre. Perfecto, Abraham. Bien, no, es que parece una tocadura. Es que para eso me encanta que me interrumpa. Una no, tocadura, habrá quien diga, vaya tocadura de pelota. No es lo mismo. No, es que no, no es lo mismo. Parece similar, pero no es lo mismo. No, eso está ahí Abraham, siempre. Píllate un botellín. Ahí. Lo ha hecho bien, lo ha hecho bien. Sí, y además, porque este se está acabando. La cuestión es que Einstein era otro de los que pensaba que todo se podía demostrar. O sea, también era determinista. Determinista completamente. Vale. Ya llegó Poincaré. O Poincaré, sí. A principios del siglo del siglo XX. Poincaré. Otro matemático. Bueno, Poincaré es si mi parienta me deja, ¿no? Que avanzó un poquito más. Y él dijo, vale, estoy de acuerdo que si me sé todas las condiciones iniciales con las cuales se originaron, por ejemplo, el universo, lo puedo controlar. Lo que ocurre es que es imposible de conocer todas las condiciones iniciales. Con lo cual, se puede llegar, siempre llegamos a un error. Pero de todas formas, si las conociésemos, dominaríamos, entre comillas, lo que es el presente y el pasado, ¿no? O sea, ¿dónde van las cosas? Poincaré decía que si eso fuera posible, sería verdad, pero que él era partidario de que iba a ser imposible conocer todas las variables iniciales. Claro, y en cierto modo es lógico que hay variables que son prácticamente, podemos decir, infinitas, ¿no? Cuando depende de muchísimas cosas. Entonces, pues yo me voy a basar en un matemático que se llama Edward Lorenz. Sí. Porque está investigando con esto de la teoría del caos y han influido muchos. Pero hay otros que han influido más para la química, hasta para la psicología. Y yo me he ido a mi tema, que es todo lo tuyo. Los sistemas dinámicos y Edward Lorenz. Con lo cual, no es que me esté olvidando, es que paso de ello. Porque si no, esto va a durar mucho y me voy pero a de las mariposas. No, ¿nos vas a definir un sistema dinámico, tío? Un sistema dinámico lo voy a definir de una manera, pero un momento. Cuando llegue el momento. Vale. ¿Vale? Entonces, en 1960... Ahora vamos a entrar ya en la teoría del caos. Ahora vamos a empezar. ¿No? Ha sido mi punto uno, que era introducción histórica. El determinismo. Ahí está. Y de ahí, ¿por qué? Además, en cierto modo, si no te cuentas la teoría del caos, pues parece, ¿no?, que todo se puede explicar en matemáticas. Yo creo que eso es algo que, aunque no sepas de matemáticas, siempre te venden esa moto. Sí, a mí siempre me lo han dicho. ¿Sabes? Bueno. Todo se puede explicar. Y tú dices, vale, a mí no me interesa, pero me lo creo. ¿Sí? Pero a mí también me lo han explicado así toda la vida, tío. Pues no es así. Eso no ocurre y ahora ya intentas. Sí, la química, quieras o no quieras, pum, matemática a saco, ¿eh? Sí, pero claro, es que, a ver, lo que se puede explicar con matemática sí es explicable con matemática. Uh-huh. O sea, pero hay ciertas cosas que no se pueden explicar y es lo que voy ahora. Uh-huh. Es de lo que voy a hablar. En 1960 estaba el Edward Lorenz. Sí. Que os comenté el otro día que no era el señor Lorenz de Karate Kid y lo tenía que decir. Bueno, decimos Lorenz. Lorenz, que tampoco es la curva de Lorenz. Lorenz. Lorenz. Vale. Pues era matemático y se dedicaba a lo que eran los estudios del clima. ¿Del clima? Entonces era Julio Marbison, tío. Entonces era meteorólogo. Meteorólogo, ¿no? Era. Coño, otra palabra, no mismo no me acuerdo, era. En fin, era meteorólogo. Y él, mediante los ordenadores de la época, que eran bastante reguleros. ¿De qué época estamos hablando? En 1960. Ajá, vale. Pues metiendo las variables que se creían, por lo que he estado leyendo, y no creo que merezca la pena explicarlo porque es muy matemático, había tres ecuaciones diferenciales que decían que explicaba el clima. Vale. Yo ahí no me quería profundizar porque no la es el momento. La evolución, ¿no? Entonces, la lluvia, ¿no? Claro, tú metes variables que puede ser la presión, los vientos que tú creas que vienen en cierta época. Sí. Entonces, pues esa máquina, ese ordenador, te daba la predicción. Y un día se fue, dejó el ordenador haciendo la predicción, y cuando volvió, dijo, voy a hacerlo otra vez. No sé por qué le dio por ahí, pero la cuestión es que le dio por ahí. Y el ordenador, con los mismos datos, dio otra solución distinta. Y dijo, ¿esto qué es? ¡Ya se ha estropeado el ordenador! Aquí hay algo raro. Y entonces fue lo que se considera el principio de la teoría del caos. Pero escúchame, eso tiene una solución muy sencilla. Tirar el ordenador y comprar otro. Controlar suprimir, administrador de tareas y reiniciar o desactivar. Eso es así, tío. Eso es lo que le debemos al gran Bill Gates. Bill Gates. Coño, controlar suprimir, tío. Sí, sí. Yo inventé el controlar suprimir y el fondo de pantalla. Y a José Rosero. También. La cuestión que ahí es donde entra mi definición de sistema dinámico. Venga. Un sistema dinámico es un sistema complejo cuyo estado cambia o evoluciona a través del tiempo. Vale, un sistema complejo. ¿Qué significa que sea un sistema complejo? No, que sea un sistema complejo es que es complejo de calcular, ¿no? Vale. Pero que sea un sistema dinámico significa que es un sistema que va cambiando, ¿no? Vale. Por ejemplo, los conejos, la forma de criar de los conejos. Sí. Si tú quieres saber cómo evoluciona la población de conejos en una cierta zona, tú tienes que tener controlado cuántos conejos había, por ejemplo, el año pasado. Porque para saber cuántos conejos hay ahora, tú tienes que saber cuántos conejos había antes. Correcto. Y para saber cuántos conejos había el año que viene, necesitas saber cuántos conejos hay ahora. ¿Y cuántos han muerto, no? Hombre, claro, esas son las condiciones iniciales y las variables que tú vas poniendo. Vale. Claro, tú vas poniendo variables de natalidad, menos mortalidad. Eso es un sistema de ecuaciones, donde tú, una ecuación diferencial, mezclas lo que es la población que hay en cada instante de tiempo con la velocidad que tiene de desarrollo. Y creo que eso es más o menos un sistema dinámico. Claro, y aparte, no sé. Sí, sí. Y yo, aquí todos los días tiene que pasar una moto acá gorda ahí. Todavía no ha pasado la ambulancia. Sí, sí, todavía no ha pasado. No, todavía no, es verdad, es verdad. Hoy la gente. Bueno, claro, es que es viernes. Es viernes de agosto. A la gente en Sevilla. La gente lava el chungo en la playa. Exactamente. A la gente lava el chungo en la playa. Exactamente. Lo que tú has dicho del sistema dinámico, de la natalidad y la mortalidad, que a su vez estarán regidas por otras ecuaciones, con claro, otras variables, ¿no? Sí, tú lo que haces, hombre, es que en matemáticas tú puedes darle, como funciona con vectores, y un vector tiene ciertas coordenadas, tú a cada coordenada le puedes dar una variable distinta. Vale. ¿Sabes? Entonces tú puedes hacer que tu ecuación diferencial, que sea una única ecuación, tenga vectores de 10, de 20, de 30 coordenadas. Momento, ¿qué es un vector? Un vector es un número. Un vector es, por ejemplo, es que claro, la definición de vector no, sino por ejemplo, si tú quieres saber qué posición tiene un cuerpo en un momento, por ejemplo, el meridiano de Greenwich. Suponemos que ahí está el 0,0, que es latitud 0 y longitud 0. La rayita esta de. ¿Vale? Sí. Entonces tú lo que haces es dividir. Dime. Un momento, en el meridiano de Greenwich no está longitud 0 y latitud 0. ¿No? Está solamente longitud 0. Longitud 0. La latitud 0 está en el Ecuador. Es decir, en la intersección del meridiano de Greenwich con el Ecuador. Estamos en longitud 0, latitud 0. Bueno, perdón. Sí, porque estaba equivocado. No, no sé, igual no es más sencillo. Coordenadas cartesianas. X, Y. Vale, ha puesto una cara que sí, dice. Por eso es que yo venga, voy. Pues entonces. Pues imagínate que tú tienes, donde ha dicho él, entre el Ecuador y el meridiano de Greenwich, tú tienes latitud 0, longitud 0. Sí. Y tú quieres saber dónde estamos nosotros. Si tú con un GPS te marcará tal latitud o tal longitud. Sí. Pues un vector es la línea que te une donde está el 0, 0. Con donde estamos nosotros. Esa diagonal, ¿eh? Esa diagonal. Con una dirección y con un sentido determinado. Una horizontal que es, y no sé si estoy diciéndolo bien, latitud o longitud, y una altura que es la otra. Que formas un triángulo equilátero. Vale, la horizontal es la longitud. La longitud. ¿Pero la entendés? Sí, sí. Pues, eso sería un vector. Que me quejes la próxima vez si lo entendí. Eso sería un vector en dos dimensiones. Un vector en tres dimensiones, como tenemos altura, anchura y profundidad, tendría tres coordenadas. En este caso sería, por ejemplo. Sí, disculpa, sería una pirámide. Sí. No, imagínate, sería el Meteosat. Tú ya no quieres saber dónde está Sevilla con respecto a ese 0,0 que ha definido Javi, ¿vale? Sino tú quieres saber dónde está ahora mismo el Meteosat, ¿vale? Sí. Un satélite. Sí, ya sí, no sí. Está en la superficie de la Tierra. Perfecto ejemplo. Bien, sino bien. Que está en una altura. Exactamente, está a una altura sobre un punto de la superficie de la Tierra. Claro. Con lo cual tú defines una X, por así decirlo, que sería la distancia, o sería la longitud, una y griega, ¿vale? Te estoy hablando, los x, y, z son los términos que se suelen usar en eso ciencia, sí, eso sí. ¿Vale? Bueno, pues, esos son coordenadas cartesianas. X, y, z son las coordenadas cartesianas, ¿no? Entonces, tú dices, bueno, desde el punto 0,0 yo tengo que determinar la distancia, digamos, siguiendo el meridiano, siguiendo el paralelo, y luego hacia arriba. ¿vale? A la normal, a la superficie, ya tiene X, Y, Z, ¿vale? Formas un cubo, por así decirlo, y la diagonal del cubo, la que va desde un ángulo al ángulo opuesto, desde Sevilla hasta el Meteo SAT, desde el origen, desde el 0,0 hasta el Meteo SAT, ese sería el vector. Entonces, ¿qué ha dicho Javi? Origen de coordenada Sevilla tiene, ha dicho, es plano, tiene una X y una Y, ¿vale? Tiene dos dimensiones longitudinales y una dirección. Ahora, como nos estamos yendo al espacio, ya tiene tres dimensiones longitudinales y una dirección. ¿Entiendes la diferencia que hay entre uno y otro? ¿Has jugado en la flota? Sí. Pues si tú en la esquina de abajo a mano izquierda considera que es el 0,0, si tú pones la ficha en el B4, cuando tú unes ese 0,0 con la ficha, es el vector. Y las coordenadas del vector es B4. Vale. Pues es un vector en dos dimensiones. Bueno, entonces, pues si en tres dimensiones, si tienen tres, pues tiene su suelo y después su altura. Claro, pero aparte, yo creo que es importante lo que ha dicho Quique, y una dirección. Y un sentido. Claro, porque ten en cuenta que ese sistema que tú has dicho, donde el meridiano de Greenwich corta con el ecuador, lo vamos a llamar 0,0. Correcto. Con lo cual, ahí en ese 0,0, si tú tiras hacia arriba y a la derecha, que es donde estaría más o menos España, ¿sí? Ese sería una dirección positiva. Sí. Pero si ya tiras para Estados Unidos, sería una altura positiva y una latitud positiva y una longitud negativa. Es decir, la Y griega sería positiva, pero la X sería negativa. Sí, eso sí se entiende. Si tiras para Sudáfrica, tendrías una X positiva y una Y negativa. Son los cuatro. Pero es que si tiras para Argentina, tienes tanto la X como la Y negativa. Con lo cual ahí también tienes que ir, tienes que definir una dirección y un sentido. Que es lo que yo antes, a mí me han enseñado que un vector es un número con una dirección, un sentido. El módulo a lo mejor te suena. El módulo es cuánto mide. Quillo, tú sabes, estas cosas que enseñan en la carrera, te las estudias para el examen y luego se te queda la mitad y si se te queda algo. Bueno, más o menos va a quedar medianamente claro, ¿no? Sí. Entonces, pues estamos con lo que es un sistema dinámico. Un sistema dinámico es un sistema que para tú saber qué está ocurriendo ahora mismo, necesitas saber, por ejemplo, lo que ocurrió anteriormente, porque vas moviendo el número a partir de lo que ha pasado antes. Entonces, eso en matemática existe lo que se llama el condicionamiento de un sistema. El condicionamiento de un sistema te dice que si tú ya has creado una fórmula que va, digamos, como si fuera cuando un ordenador está calculando números, pues cada número lo utiliza para volver a calcular el siguiente. Es decir, población del año 3, la calcula, pues se lo utiliza para la población del año 4, para la población del año 5. Uh-huh. Entonces, un sistema se dice que está bien condicionado cuando, si tú pones población 1000, población 999 o población 1001, el resultado varía muy poco. Es decir, cuando tú varías un poquito las condiciones iniciales, el resultado varía un poco. Varía muy poco. Un sistema se dice que está mal condicionado cuando, si tú varías muy poco las variables iniciales, al final pues sale cosas, pues a lo mejor bajas un 0,1 el número del principio y después se te dispara. Uh-huh. Pero lo varía 0,01 y en cambio no se dispara. Es decir, no lo puedes controlar. Eso es caótico, no puedes controlarlo. Entonces, una vez que tú tienes un sistema dinámico, que es lo que estudiaba el Lorenz, he pasado la página de mis apuntes. De tu cuaderno guerrero. De mi cuaderno guerrero con puntamina. Entonces, tenemos tres tipos de sistemas dinámicos, que son los estables, los inestables y lo que descubrieron que eran los caóticos. Esto es un poquillo matemático, pero creo que merece la pena nombrarlo, que son los atractores. Los atractores creo que es fácil de explicar. Los atractores es, imagínate que tenemos la Estación Internacional de Mir, que está dando vueltas alrededor de la Tierra. Esa, ¿no? Ya no está. La Mir es la rusa. La Mir era soviética. La Mir se la cargaron en Armagedón. Apunte el friki. Me encanta tu base. Conforme a la ficción. Sí, sí, sí. Primero CSI, luego Armagedón. Y Armagedón. Totalmente contrastada. A mí, televisor Samsung. Si sale en la tele, tiene que ser. Hombre, además, si sale la de Boca Grande de Iron Man, eso ya es así. La lista de. Si lo dice la lista es así. Bueno, la cuestión es. Atractores, venga. Tú imagínate que está en la estación internacional. En la estación internacional, que eso está dando vueltas. Y tú quieres, yo no sé si lo tiene sentido real, pero tú quieres mandar un satélite. Que yo, orbitando, tío. Dando vueltas, dicho, ¿no? Dando vueltas. Pero es que lo estamos explicando a nivel usuario. Hombre, ah, bueno, vale. Venga, dando vueltas. Entonces, tú tienes, tú vas a lanzar ese satélite con una velocidad determinada. Esa no la vas a cambiar. Velocidad de escape, se llama. ¿Vale? La que sea. Y tú puedes elegir el ángulo con que lo disparas. Si tú eliges cierto ángulo, al tirar el satélite entra en lo que es la órbita de la Tierra y se pone a dar vuelta como cualquier satélite. A lo mejor tú lo lanzas, imagínate, con menos 30 grados, digamos un poco para abajo. Y si lo lanzas a menos 29 o a menos 31, sí, claro, si sí, va dando... Bueno, en fin. A un, si menos 30 grados, ¿no? Sí, el grado hacia abajo, ¿no? La horizontal 0 grados, menos 30 grados, un poquito más para abajo, ¿no? ¿Qué pasa? A ver, duda, esos, duda. Esos 45 grados. No, esos son 90, pero vamos. No, vale. 0, 90, 180. Sí. Menos 30 los incas en el centro de la Tierra, ¿no? Bueno, pero hombre, es un poné, ¿no? Un si poquito. La mitad desde el Ecuador, quiere decir. No, da igual el Ecuador, cualquier superficie. Menos 30, sí. O sea, yo me he enterado que, por ejemplo, tiras el Ecuador... Y menos 30 es un poquito más para abajo, dirección, yo qué sé. Un poquito a la Tierra, a lo mejor, sí. Vale, venga. No, pero es que. Y da vueltas así para acá. Hay que tener en cuenta que a efectos prácticos, la Tierra es plana. Bueno, voy a terminar el ejemplo y ahora lo discutimos, ¿no? Venga, vale. Pero es que. Me ha sorprendido, estoy aquí dándole vueltas. Lo tira. A menos 5 grados. Es que no quería decir a menos a X grados. Menos 5 grados. Lo tira a menos 5 grados, ¿no? Vale. Y ese satélite empieza a dar vueltas y coge una. Órbita estacionaria, creo que se llama, ¿no? Sí, señor. A lo mejor tú lo tiras a menos 4 grados y ese satélite tarda a lo mejor un poquito más, pero sigue manteniendo la órbita estacionaria. Y si lo tiras a menos 6 grados, también. Con lo cual has conseguido un sistema que tirándolo a 5 grados, siempre en la realidad hay un fallo de un poquito de grado, es imposible de tener un número exacto, ya has conseguido que adquiere una órbita. Pues eso es lo que es un atractor. Un atractor es algo que atrae el resultado de que cuando ese sistema dinámico te va dando la posición, ese satélite. Sí, tú sabes que cuando lo tires a menos 4, menos 5, menos 7 grados, siempre va a acabar órbita. Va a quedar estable. Entonces, en cambio, si tú tiras ese satélite hacia arriba, que es lo que quería poner el ejemplo, a lo mejor le dan mucho, lo tiras a más 30 grados, ese satélite, al ir distanciándose de la Tierra, sale fuera de la órbita y cada vez va más lejos, más lejos, más lejos. Y eso es lo que sería que no hay un atractor, sino que es un sistema, creo que es disipativo. No lo sé. Que se va. Que el resultado empieza a calcularse a partir de los anteriores, pero, por ejemplo, cada vez más grande, más grande, más grande, más grande, y no se va convergiendo, no va yendo a un único punto. Pues eso sería, aunque tú seas capaz de controlarlo, de que haya un atractor que lo atraiga, porque por eso se llama atractor, o no lo haya, tú estás controlando qué ocurre. Porque sabes que o te vas o te quedas. El problema de un sistema caótico es que por mucho que tú lo tires, no sabes nunca qué va a pasar. Qué va a pasar. A lo mejor lo tiras a 5 grados y se va, pero lo tiras a 5,1 y se queda, y lo tiras a 5,2 y se va. Y quien dice 0,1 es que los ordenadores lo empiezan a tirar a 5,1, 5,11, 5,001, o sea, siempre infinitesimamente próximo. ¿Y el resultado siempre es distinto? Siempre es distinto, no hay manera de controlarlo. No saben lo que va a pasar. No saben qué va a ocurrir. No, entonces. Y aparte supongo que ya no solo se queda o se va, sino se va. ¿Pero a dónde va? No, si se va y no sabe a dónde va, sabes que diverge, que te vas. Uh-huh. Pero el problema es que aunque no te vayas, no vas a ningún lado. ¿Sabes? Uh-huh. Te vas a un pico, te vienes a otro pico, por ejemplo. Y creo que este ejemplo queda es el ejemplo más claro de lo que es un sistema caótico. Cuando se ve las pistas de esquí estas de los atletas, ¿no? Que se tiran, que tienen bulto cuando están esquiando. Sí. ¿El slalom? El slalom. Sí. Pues imagínate. Las banderitas, ¿no? No, imagínate los tú. Que tienen que ir los tíos chocando con las banderitas. Que no es liso, digamos, el terreno. Sí. Vale. Que sí. Tiene los burtos que tenga, ¿no? Sí. O sea, sí, sí, sí. Uno de los burtos, pero sí, bueno. Sí, no, sí, tiene unos baches y. Bueno, sí, sí. Imagínate que tú coges una carretilla de estas de un trineo, sin gente, y le marcas específicamente donde pones la carretilla. O sea, que vas a intentar ponerla siempre en el mismo sitio. Y sueltas la carretilla sin velocidad, que la quiera ella. Y ahora la carretilla baja. Pues nunca baja la carretilla al mismo lado. Tú tiras mil veces la carretilla del mismo sitio. Y te aparece en mil sitios diferentes al final. Pues eso es la teoría del caos. Pues es imposible matemáticamente de controlar dónde va a ir la carretilla. Vale, pero eso está provocado por unas perturbaciones. No. Entonces, ¿por qué? Eso está. Es que es lo que no se sabe. Porque cuando en verdad está la teoría del caos, es que tú, aunque no sabes dónde va, tú controlas en la región a dónde va a ir. No sabes dónde va a ir, pero tú sabes que esa región donde va a ir. Tú puedes acotar cuál va a ser ese resultado sin saber exactamente cuál, claro, va a ser el resultado. Y en matemática, que se llama teoría del caos, porque uh-huh, es algo caótico, entonces entra en juego la probabilidad. La probabilidad de que entre, de que no entre, y eso, pero eso ya es otra historia. Entonces, si tú representaras sobre los ejes, uh-huh, la trayectoria que sigue esa partícula, por ejemplo, que el del satélite, sí, sería una trayectoria circular, ¿no? Más sí, o menos, quizá un poco elíptica, pero vale, al uso, sí, circular. Sí. Claro, tendría una anchura, porque a lo mejor si tú la has tirado con menos 30 o menos 29, pues está sí, un poco más cerca, un poco más lejos, uh-huh, pero crea como un anillo, ¿no? Sería, un rango, digamos, un cinturón. Con su rango, un cinturón alrededor. Sí. Exactamente, ¿vale? El cinturón que tú te pones todos los días por la mañana. Perfecto. Que tiene circular, por así decirlo. Pero tiene una superficie. Pero tiene una anchura. Perfecto. Pues en cambio, un sistema caótico, esa trayectoria es irregular y cada uno toma la trayectoria que le dé la gana. Pues esa trayectoria siempre sale el dibujo que se asemeja, un poquito abstracto, pero se llega a asemejar a las alas de una mariposa. Y ahí es donde yo te pregunté el otro día. Eso es por caótico. Eso es por caótico. Por... No, es por no. No. Eso es poco caótico. Es decir... Claro, ese es el misterio. ¿Qué es caótico en el plan de que tú quieres controlar? Claro, matemáticamente, si tú estás usando ese sistema para algo en concreto, que sea informática o sea algo que necesite de verdad el número donde va, no te sirve para nada. Pero en la realidad, aunque es caótico, sigue algo ordenado. Es el orden que hay a través del caos. Entonces, por ejemplo, lo de las alas de la mariposa, que lo hizo famoso este Warloren, fue que cambiando mínimamente las condiciones iniciales del clima, es imposible de calcular qué va a ocurrir. Es un sistema caótico. Tú le metes, por muchas variables que tú pongas y el sistema está bien definido, tú esas variables, es decir, no tienes que irte a la realidad, tú metes 10 variables. Y esas variables son presión las que tú creas. Pues ahora tú una de esas 10 la cambias una millonésima parte, uh-huh, pues el resultado no tiene nada que ver. Y fue cuando él dijo, el aleteo de una mariposa en donde sea, sí, puede provocar un tornado, huracán entrar en la otra parte del, sí, mundo. Creo que era el aleteo de una mariposa en Brasil. Es como la ley de Murphy. Florida, sí, o no sé qué. Puede provocar un huracán en Tokio. No. Pero es como la ley de Murphy. He leído 20 artículos y 20 artículos que te ponen en sitios distintos. Pues igual, ¿sabes? Vale, que vale. De una, sí, punta a otra. Pero uh-huh, viene de eso. Claro, y eso es la teoría del caos. Resumen. Que en el fondo, que la matemática está muy bien y nos ayuda a la vida y al desarrollo tecnológico y a lo que es evolucionar. Habrá menos mal que no me dice nada. Te estás metiendo cosas, en un terreno farragoso. Pero bueno, entre otras cosas, pero para mí es imposible de explicar muchas cosas de la realidad a través de las matemáticas. ¿Y para eso se inventó la teoría del caos? ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, el tiempo. Tú cuando quieres saber, tú cuando ves el tío del telediario y te dice el tiempo, se sabe, por lo que te he dicho, de lo que es el orden a través del caos, uh-huh, se sabe que el clima que te diga el tío del tiempo al otro día tiene un 85% de fiabilidad. Claro. Pero... A los dos días, un 60%. Uh-huh. Ya a partir del tercer día ya no te pongas chubasquero, claro, porque no te va a servir. Pero porque las variables, precisamente en la predicción meteorológica, las variables sí que son realmente variables. Claro, pero lo que estudió Loren es que, teóricamente, cambios tan pequeños... Sí. En ciertas variables no deberían creer un eso, cambio en el resultado tan grande. No te vaya a la realidad. Pero un momento. No, pero, no te vaya a la realidad. Uh-huh. Imagínate, no, que fuera posible. Mordor. Sí, no, pero no, me voy. Imagínate que fuera posible controlar 10 variables de tiempo. ¿Sabes? Que tú dijeras, no entras más. De tiempo climático. Eso, perdón, claro. De... No, eso, coño, no, que, no sí, es, que yo lo he entendido, mío. Que es por si alguien pero dice claro, que tiempo, de tiempo climático. De tiempo climático. Imagínate que fuera el tiempo, lo que es el clima, solo dependiera de 10. Uh-huh. Pues a lo mejor, si una de ellas varía 0,1000 y un 1, ya no, no es capaz sabes de... qué va a pasar. Además, imagínate en la realidad las variables que hay. Uh-huh. Que son prácticamente infinitas, ¿no? Bueno, en cuanto al clima no creo yo que sean tantas. Igual con el clima... Sí, yo creo que sí, porque 10, cualquier no, cosa... Yo creo que tampoco 10, son tantas. 10 yo creo que son hasta demasiadas, ¿eh? Bueno, pues... Temperatura, yo creo... presión... Y el viento. Viento y quizá... y algunas cositas más, ¿no? Pero que... A lo mejor la fase de la luna. Y historia. Sí, pero... bueno, pero también es verdad, creo yo, que realmente no es tan caótico, sino que es que simplemente están interrelacionadas entre sí. Con lo cual, la presión, sí, sí. La presión y la temperatura están relacionadas entre sí. Hombre, sí, claro. Con lo cual, una variación de la presión, como dices tú, no, es que la variación de una variable te manda esto, la predicción a tomar por culo. Bueno, pero es que también habría que ver la interrelación entre las variables. Claro, quédate cuenta que un cambio en la presión, muy pequeño, induce un cambio en la temperatura, seguro. Pero imagínate que la temperatura a su vez influye enormemente en otro factor, que a su vez influye en otro. En el viento. Sí, claro. Es decir, es que, precisamente, disculpa, sí, sí. El viento no es más que masas de aire que se desplazan por diferencias de presión. Con lo cual, la borrasca de allí, de pronto se ha ido a donde tú decías que iba a hacer buen tiempo, pues simplemente porque ha habido una variación de presión o de temperatura, y eso ya te está cambiando todas las variables. Con lo cual, dices tú, no, tú tienes 10 variables, cambio una y esto, mi predicción se va a tomar por culo. Bueno, pero es que también habrá que estudiar qué relación hay entre las distintas variables, porque tú estás suponiendo variables no, independientes. Pero estamos hablando cuando, de cosas distintas. Yo me estoy... A ver, sí, lo que tú estás diciendo lleva razón, pero yo me estoy abstrayendo que olvídate del clima. Pon un sistema de ecuaciones que tenga 10 variables. Pero entonces ya nos estamos yendo a lo abstracto. Claro, claro, es... pero tú, perdona, sí, sí. Tú has dicho que todo se explica según la matemática determinista, perdón. Sí. Yo, lo que me han enseñado o la experiencia que yo tengo, te digo que sí. No, la teoría del caos, tal, pon, el clima te cambia una variable y se va todo a tomar por culo. Bueno, es que las variables pueden estar relacionadas entre sí. No, pero ahora vete a un sistema abstracto. Entonces ya no estamos hablando... Es que un ejemplo de la vida real. Sí, claro. Pero entonces, yo quiero... Hay sistemas matemáticos que intentan explicar la vida real, ¿no? Yo intento poner el ejemplo del sí, clima, ¿no? Sí, pues sí. Esos sistemas matemáticos bien definidos, quiero decir, que tienen sus consistencias, con sus variables iniciales, uh-huh. Una pequeña variación de una de ellas hace que tú no sepas qué va a ocurrir. Vale, pero entonces, que yo... Entonces, cuando tú eso te lo llevas a la realidad, se considera un... Bueno, en matemática ya, sin que te lo lleve a la realidad, se considera un sistema caótico. Vale, pero que yo quiero... Vamos a ver, que teóricamente ahí está la marcha imperial. El imperio. Esa será la cookie. Pues no sé. ¿Es la cookie? No, no es ella. Bueno, que lo que yo quiero decir, que a mí eso, teóricamente, matemática teórica... Es decir, filosofía me parece muy bien, pero que no creo que eso contradiga al determinismo, porque el determinismo nos explica bien, bien. Todo. Es que ahí es donde yo voy. Yo creo que probablemente, todo se pueda explicar matemáticamente, y lo que no podemos explicar, los matemáticos dicen, la teoría del caos. No, bueno. En mi opinión, ellos ven que hay cosas que no pueden explicar. Yo creo que no. Ah, pero bueno, eso es por la teoría del caos. Se lavan las manos. No. ¿Sabes? Entonces se acaban llevando a su terreno diciendo, que esto lo sigue explicando todo. Lo que pasa es que hay sistemas caóticos. Sí. Hay sistemas caóticos que a lo mejor hoy se consideran caóticos y dentro de 100 años están completamente determinados. Sí, pero eso que dices tú, y tú lo sabes también como yo, es lo que nos han enseñado en química de pum, pum, pum, pum, propiedades en función de, por ejemplo, propiedades de la tabla periódica. Conforme bajas en el grupo o avanzas en el periodo, el radio aumenta, ta, ta, ta, ta. Excepto, esas son las excepciones que confirman la regla, ¿no? Que eso, yo creo que todas las ciencias tienen excepto la excepción que confirma la regla. Que te dicen, y esto es lo que le da más fuerzas a las reglas. Y dices tú, bueno, venga, vale, me lo creo. Pero yo creo que no es lo que tú dices de, bueno, esto no lo podemos explicar, nos lo llevamos a la teoría del caos. creo, ¿eh? Porque eso sería otra cosa distinta, sino decir, y yo, no tenemos explicación. Pero la teoría del caos, a mí lo que me suena es a elucubración pura y dura. Sí. De un tío que dijo, pero... uff, esto... Te voy a poner un ejemplo. Sí, que sí, él pero... lo vio, que él lo vio, pero, digamos, con lo de la... Matemáticamente, quizás, se puede explicar las cosas. El problema es cuando tú las matemáticas las llevas a la vida real. Por ejemplo, tú dices, vamos a ver, ¿cómo yo acierto en una diana? ¿Cómo tengo que tirar yo un dardo? ¿Con qué fuerza? ¿Con qué ángulo tengo que tirar yo un dardo para que dé en el centro de la diana? Uh-huh. O las máquinas que tiran las pelotas de tenis, ¿no? Por poner un ejemplo, que no sea en brazo humano. Y tú calculas qué ángulo y qué fuerza. Pues tú tiras 1000 pelotas de tenis y todas no dan en la diana. Crean un arco, crean un caos. Ninguna se va a tomar por culo. Pero por muy preciso que tú pongas el ángulo, siempre va a estar el factor del rozamiento, del muelle, del desgaste, de un montón de variables que van a hacer que ese sistema no sea preciso realmente, ¿vale? Pero, aunque con lápiz y papel te salga. Pero evidentemente son variables que están interrelacionadas, o sea, claro, están relacionadas entre sí. Sí, pero que matemáticamente porque, sí por te ejemplo, sale, pero en la realidad es imposible. Vale, pero tú has hablado, por ejemplo, del rozamiento del aire, del desgaste del muelle, de si tú coges 2000 máquinas nuevas, total y exactamente iguales, aunque eso es imposible estadísticamente de producir. Esa es la teoría del ¿vale? Sí. En la realidad es imposible. No, la teoría del caos, ahí se aplicaría lo que es la propia fabricación de la máquina. Claro, en la por misma máquina que tú tengas. Bueno, eso es lo que yo voy. Eso, lo eso, que, ahí donde eso yo no es teoría del caos. No, es realidad. Es disculpa, que tú tío. Eres capaz de crear sistemas. Eso es realidad, no. No, pero hay sistemas que sí, que son capaces de llevarse a la realidad precisión, y no fallan. Y pero hay otros que como... Tolerancia dimensional. No, pero hay sistemas... eso está tabulado. Hay sistemas que aunque tú cambies un poco las condiciones iniciales, no se te van. Entonces, como es imposible de tener unas condiciones iniciales exactas, esos sistemas son estables. Pero hay sistemas que son imposibles de que funcionen si cambian un poquito las variables iniciales. Y las variables iniciales puede ser la propia fabricación del producto en la fábrica. ¿Sabes? Que ahí es donde va la teoría del caos, al llevar las matemáticas a la realidad. Es que yo creo que ese es un... Creo, ¿eh? Yo creo que ese es un pensamiento erróneo. Llevar las matemáticas a la realidad. Yo creo que tiene que ser al revés. Intentar explicar la realidad a través de las matemáticas. A través eso de... lleva la matemática. No. Lo que quiero decir, ¿no? Coge tú. A ver, tú puedes decir que, por ejemplo, la teoría de Malthus te dice que la velocidad de que se desarrolla una población uh-huh. es directamente proporcional a la población. Vale. Y esto se quedó tan pancho. Pero esas matemáticas hay que llevarla a la realidad para demostrar que funciona. No. Yo creo que es al contrario, tío. Que tú tienes que coger la gente. Bueno, tú tienes que ver la evolución de la población y llegar a la conclusión de que la evolución de la población es directamente proporcional a la población. No es decir, es que uy, a mí se me ha ocurrido, voy a ver dónde lo puedo aplicar. Así funciona la física. Las constantes que tú ves en la física son constantes que es para cuadrar las cuentas. Pero eso es distinto, tío. Pues como la constante de proporcionalidad. Pero claro, pero eso es una constante de proporcionalidad porque a partir... Vamos a ver, tío, el método científico, tú lo sabes. O sea, observación de unos hechos, formulación de unas hipótesis, teorema, teoría, tal y cual, ¿no? Eso, por eso y tú intentas explicarlo unos hechos. Y ahora tú empiezas a comerte el coco. Y a decir, bueno, es que esto lo cojo de aquí, y esto de aquí, y esto de aquí. Y empiezas a hacer tus cálculos, pero a partir de los hechos, de lo tangible, de lo contable, de lo visible, vale. De lo perceptible. Y a partir de ahí sacas una relación matemática. ¿Vale? A partir de ahí sacas una relación matemática. Pero tal y como tú lo planteas de llevar las matemáticas a la realidad, es que de pronto un tío se le ocurre una fórmula, una teoría, y ahora empieza a buscar un ejemplo vale, donde aplicar esa teoría. Yo creo que ese no es el camino, sino el contrario. ¿Entiendes? Sí. Además, yo qué sé, que... Creo que en el fondo estamos hablando más o menos lo mismo los dos. Lo que pasa son dos puntos, estamos hablando con otras palabras. Pero la cuestión es... No, un momento. La cuestión que yo creo que va a la teoría del caos es que cuando tú creas un sistema que está mal condicionado, pero es el que tiene que ser, ¿qué quiere decir que esté mal condicionado? Que al cambiar infinitesimamente las variables iniciales, no lo controla. Tú cuando esas variables iniciales son, por ejemplo, tú dices, tienes que tirar el objeto con 4, no sé, newton, ¿no? Creo que esa es la fuerza. Es imposible que tú tires un objeto con 4 newton dos veces. Lo tirarás con 4,001 o con 3,99. pues ya ese sistema te da errores, o sea, resultados completamente distintos. Y en eso es lo que se basa la teoría del caos. Que tú estás hablando de que matemáticamente se puede hacer, vale, en el abstracto tú has demostrado que tirándola con 4 newtons sale, pero ninguna máquina es capaz de tirar 3 veces la pelota al mismo sitio exactamente. Vale, y ahora te doy la razón. Te doy la razón. Y me la quitas, ¿eh? Pero. No. No, no, si lo digo, no te la... hombre, lo he dicho de broma. Sigue, sigue. No, está no bien. Es que te la quite, es que la matizo. Y claro, es verdad. Claro. Y es algo que hemos estado hablando antes, fuera de micrófono, mientras exportábamos esto a MP3, de la mecánica cuántica. De qué es la probabilidad. ¿Qué diferencia hay en la máquina, cogiendo la máquina que tiene que impulsar la pelota con una fuerza de 4 newton y tal? ¿Qué diferencia hay entre 4 y 4,00001, que puede ser la precisión de la máquina? ¿Qué diferencia hay en cuanto impacta con el blanco? Pues que un 10 elevado a menos... No, se te va a miles. En un sistema mal miles, condicionado, se te va... ¿A miles qué? A miles de diferencia de unidades. ¿De unidades de qué? No, es que, claro, es que, tío, también joder, tenemos que... Vamos a ver, pero escucha, a ver... Habrá que definir las unidades, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero, vamos a ver, es un ejemplo abstracto, ¿no? Si, vamos a ver, si tú estás... es que no me quiero poner en plan matemático y converger, pero si tú 4 te lo llevas a 3, dándole año tras año ese 4, uh-huh, se va a un 3,99, un 3,98, y se va al 3. Claro, pero eso ya el 4,00001, uh-huh, en vez de irse también al 3 o muy próximo al 3, se te va a 10. Y el 4, un montón más de 0 y un 1, se te va al 6. Es imposible de calcular a dónde vas. ¿Sabes? Cambiando las condiciones iniciales. Eso pasa un montón de... Hay asignaturas enteras de cálculo numérico que estudian eso. Los condicionamientos, y eso es la teoría del caos. El problema entre tú y yo es que tú lo llevas a la teoría y yo lo llevo a la práctica. Es que se llama teoría del caos, ¿no? Claro. Pero vamos a ver. Te lleva razón, además, me todo, gusta todo, hablarlo porque... Todo lo que se usa en la práctica son bien a partir de teoría. Pero es eso, es llevar la teoría, decir... funciona, pero en la práctica, uh-huh, es imposible que funcione. Por lo que es la propia realidad de la naturaleza. Claro. Mientras que Newton decía que la naturaleza en sí podía ser explicada por matemática... Está claro que no. Pienso yo que la naturaleza, hay situaciones matemáticas que es imposible que simulen. Porque esa precisión solo se consigue, uh-huh, en un papel y un lápiz. Sí, pero que al fin y al cabo, y yo que soy muy técnico, muy tecnólogo, muy... Técnico. ¿Tecnológico? Muy tecnológico, muy pragmático, muy útil. Al fin y al cabo... Estas cosas que dices tú, que no dudo que funcionen en la teoría, luego en la práctica, realmente no son tan importantes. Ya estamos. Ya me está tocando la vena, ¿no? Sí, sí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Esa discusión la tendremos en nuestro programa. Por eso, programa... eso que tú decías, los 4 newton, 3,99 se va mucho, la... En fin, que me parece muy bien como teoría, sí, ¿vale? Pero que yo no... O sea, no es que la ponga en duda, sino que no me convence... Por es el que tema, la matemática, digamos, puede práctico. Engañar la realidad. Por ejemplo, el lo de JFK, que le mató una sola bala. Uh-huh. Bueno, sí. Ahí estamos contando ya. No vayamos ahora a meternos en eso. No, pero matemáticamente se demostró que si dio con tal ángulo, se giró, ajá, tal cosa, y matemáticamente coge tú lo demuestra. Un mojón en la realidad no se es, puede. Pues ahí es a donde yo... Pues eso es la teoría del caos. Que no se puede, que vamos, vale, la teoría del caos lo que viene a decir es que no se puede explicar todo con matemáticas. Eso. Que hay cosas... que matemáticamente no son explicables. No son llevadas a la realidad. Que matemáticamente sí son explicables, pero realidad, que realmente... No, exactamente. Casi imposible que sucedan. No imposible, ¿cómo era? No hay hecho... imposible, no, sino imposible, poco probable. Sí, probable. Exactamente. Y, sí. ¿Vale? Bueno, que aquí queda la teoría. Vamos a preguntarle a nuestro becario qué le ha parecido. Ah, ¿verdad? El becario está ya dormido. Está dormido. Se le está cayendo la babilla. No, yo... Sí. Qué perilla tiene. Me voy sabiendo algo nuevo. Tengo la neurona caótica. Sí, no vengo. Yo he sacado una conclusión. ¿Cuál? La matemática lo explican todo. Y cuando llegan a un punto dicen, y yo, ¿esto qué es? ¿Esto qué ha pasado aquí? ¿Qué hemos fallado? ¿Qué no? Tío, esto es caótico. Ah, si es caótico no pasa nada. Porque ya está explicado. Porque es la teoría del caos. Eso es lo que quiere decir Abraham. Ahí está, ahí pero está. Yo he tardado 30 segundos. Y Abraham se ha tirado hablando. Lo que pasa, y más. Lo que pasa, eso, lo que pasa es que intentar explicar esto de un punto de vista riguroso es meterme en ecuaciones. Pero bueno, espero pero desde que. Desde un punto de vista de letra es eso. ¿Sí? Por lo menos. Explicamos esto y yo, y esto cara, ¿qué hacemos con esto? Es caótico, tío. Caótico como este programa, pero bien, programa. Por lo menos he podido contar lo que quería contar. Muy bien. He podido discutir como he querido discutir y espero no haberos aburrido que mucho. Que querías que llegara a toda esta gente que no tiene ni idea de. No, la conclusión, la verdad, que cada una saca la suya. Es caótica la conclusión, cada una saca una distinta. Que te encanta, Todo el caótico. Que te gusta. ¿Cómo lo has traído? ¿Cómo te lo llevas para lo tuyo? Yo, para lo mío todo. Bueno. Pues nada. Que hasta aquí hasta hemos aquí contado. Conjunto vacío y la teoría del caos. Y ahora nos vamos a mi sesión. En ocasiones veo cosas. De momento se vayamos así. Claro. Quería explicar esos bichitos el virus de la gripe A H1N1. Antoska, Antoska, Paidio, Kopatkar, Tosku, Antoska. Guau, guau, guau. Tú y yo lo sabíamos. El hit de verano está aquí. Tenemos a Kike Silva con su éxito Antoska. Si quieres descargarte nuestro éxito Antoska, marca el 5542. Y si quieres nuestro politono de Antoska, marca Antoska Poli al 5142. El éxito de este verano. Antoska, Antoska, gato, cabello, loco, Antoska, Antoska, gato, cabello, loco. Trilidili, tralibali, eta bratine pasili, atcachulia verbali, param, pam, pam, param, pam, pam, param, pam, pam. En ocasiones veo cosas. A continuación, en la guardilla 2.0, a veces veo cosas. Corten. Becario, vamos a ver. Toma dos. Becario, en ocasiones veo cosas, ¿vale? Vale. No a veces, ni de vez en cuando, ya, ni cuando me salen los huevos veo cosas. Exactamente. Y una vez, No. Exactamente. Vale. Becario, venga. Escúchame, te hemos quitado el grillo, para que ya esa ya es la definitiva. ¿Vale? Venga. ¿Se acordará? Yo creo que no. Venga, silencio, grabando, 5, 4... Y a continuación, en la guardilla 2.0, en ocasiones veo cosas. Bien. Después de 78,5 programas, a lo mejor probar. Deja de darme, Abraham, deja de darme ya. Alvarito, te echamos de menos. Lamentable decirlo, pero... Antes de yo empezar con la sesión en sí, Javi, ¿a dónde nos pueden escribir? Hombre, correo y toda la historia. Guardilla. Mira, ya está, Javi. Guardilla.podcast@ Vamos a ver, Javi. Ya se lo dije, pero es que todo lo que no puedo estar. ¿Pero qué blog? Vamos, correo electrónico, dirección de correo, venga. guardillapodcast@gmail.com. Vale. Pero con B. Pero no con B, dilo otra vez con B. Bu. buardillaposca@gmail.com. Ahí está. Vale. Toma. Menos mal. Bien, hombre. Javi, bien. Bien, después de 2x3 programas. Bueno. Sin contar de los TVO, si nos tenemos también un número primo. Ay. Oh, Javi, ¿ya acabó tu sesión? Sí, yo ya me callo. Micrófono para arriba. Ya, toma por culo. Ya Abraham se la tira para arriba también. Bueno, yo esta vez pues voy a cambiar un poco la temática de la sesión y voy a hablar de una cosa que me gusta bastante y que lo voy a intentar explicar a nivel usuario. Y así. ¿Pero que te gusta? ¿Que a ti te apetece? ¿Tienes ganas? Sí. ¿Pero de hablar del tema o del tema en sí? No, de hablar del tema. Porque estamos hablando un poco de masoquismo. Sí. No, tampoco tanto, porque ahí es donde yo voy a discutir también un poco después. Pero no, tú lo que quieres son mimitos. No, dilo. Y puchero de la mama. Pero dilo. Escúchame, no estar pequeño para hablar de catástrofe, pues tiene este que venir a hablar de pandemia, que más o menos... Bueno, pues eso. Yo voy a hablar de la enfermedad tan de moda como es la gripe A. La gripe A bautizada como... Eso es para vender mascarilla, ¿no? Como dijeron en el vídeo aquel. Sí. La gripe A H1N1. ¿Vale? Después, durante toda la explicación, voy a explicar de dónde viene la H1 y el N1 y toda la historia. Pero vamos a empezar un poco hablando de que es una pandemia provocada por una variante de un tipo de virus, que es el influenza virus tipo A, que después explicaré un poco los tipos que hay, y es de origen porcino, es decir, viene del cerdo. ¿Se sabe ya seguro que viene del cerdo? No. A nosotros nos la ha contagiado cerdo. Vale. Pero el origen, cerdo, ¿no? El origen parece claro que es una gripe aviar. Vale. ¿Vale? ¿Otra? Sí. Entonces, como he dicho, es una pandemia. Esto es un poco, bajo mi punto de vista, cuestionable. Pandemia, perdona. Sí. ¿Tienes ahí alguna definición? O no sabes, tengo una definición, pero mira, te pongo un ejemplo, porque no me puedo traer la definición exactamente de pandemia, uh-huh. Pero el tema es que la Organización Mundial de la Salud, sí, cuando sale una enfermedad nueva, la cataloga en 6 niveles, ¿vale? De nivel 1 a nivel 6. ¿Cuál es el más grave, el 1 o el 6? El 6. El 6 es el más grave. Bueno, uh-huh. Pues la gripe A está catalogada como tipo 6, uh-huh. ¿Vale? Se supone que esas ya son las pandemias. Sí. Es un poco cuestionable porque, por ejemplo, la famosa gripe española de entre 1918 y 1940 y tanto, estaba considerada como tipo 5, ¿vale? Y mató, la estimación, hay un abanico muy grande, se supone que entre 40 y 100 millones de personas. Pero entonces la OMS lo clasifica ¿según la gravedad o según la extensión? Es según varias variables. La primera es, ajá, la virulencia que se cree, sí, que va a tener. La peligrosidad, ¿no? Peligrosidad que va a tener, lo complicado que puede separarlo. También tiene que ver que empiecen en zonas menos desarrolladas, donde va a ser más difícil pararlo al principio. Una serie de variables. Entonces, en este caso, la clasifica como grupo 6. De hecho, hay una viróloga que se llama Sylvie van der Bell, que es una de las más famosas que trabaja para la OMS, ella misma cuestiona que se haya clasificado como un tipo, un tipo 6, porque para ella debería ser tipo 5. Venga, definición de pandemia. Voy una definición del diccionario Rancé, que es del año 70 y tanto. Pandemia, femenino, entre paréntesis, medicina, epidemia que se extiende a muchos países. Vale. La acepción que recoge este diccionario, claro, simplemente en cuanto a la... Sí. Claro, en ese sentido sí. Hombre, también es un diccionario que tiene 30 y tantos años. Si tomamos la definición que tiene el diccionario Rancé, pues sí, es una pandemia porque se ha extendido, evidentemente empezó en México, pero ya, de hecho, yo había un mapa y creo que solamente hay, yo no sé cuántos países habrá ya en el mundo, 200 y pico, creo que solamente hay 19 o 20 países donde no se ha dado ningún caso, curiosamente todos esos países están en África. Sí, yo vi... Yo creo que el peligro... Por lo menos así, sin conocer mucho, era que llegara a un sitio que estuviera poco desarrollado, que hubiera pocas vacunas, aunque no tiene vacuna, pero que y que limpiara. Bueno, yo de todas maneras lo que depende, ¿no? Un pequeño adelanto. Que igual a lo mejor tú lo adelantas. Lo vas a explicar después. Pero igual en países poco desarrollados ese virus no tiene nada que hacer, ¿no? Claro. Porque ellos, por lo que sea, son inmunes. Puede ser, ¿no? De ese virus. Con lo cual... que el virus en esas, digamos, en esas condiciones climatológicas y no tal, sea viable. No pueda sobrevivir, ¿no? Entonces, no sea viable, por eso he dicho no sea viable. Ah, no sea viable. Después hablaremos de si son seres vivos o no. Entonces, y eso seguramente lo explicará. Vale. ¿Pandemia por la farmacéutica o por la alerta? No, el tema, bueno, más que por pandemia, la que cuestionaba Sylvie van der Bell era que se le diera tipo 6. O sea, para ella debería ser inicialmente un tipo 5. Y sí, realmente se ve que se expande, pero es que desde el principio, empezó en México ya era tipo 6. Y eso fue lo que ella no estaba de acuerdo. Bueno, que fue quizá demasiado alarmista la medida de la OMS. Sí, ¿no? Sí. Aunque parece que va a ser más violento de lo que, por ejemplo, yo pensaba al principio. O sea, que realmente de momento está siendo complicado para esta enfermedad. Bueno, entonces, primero voy a hablar un poco de que es un virus. Pues claro, no todo el mundo tiene que saber qué es exactamente un virus, ¿vale? Un virus se define oficialmente como una entidad biológica que, para poder replicarse, es decir, multiplicarse, para tener sus hijitos, reproducirse, ¿no? Necesita una célula huésped. Sí, necesita haber entrado en una célula. No hay virus que se puedan reproducir fuera de una célula. Es decir, perdón, Sí. Métodos de reproducción que se conocen son o bien un macho y una hembra, pim pam, folleteo y crías, sí. O cría, ¿no? O bueno, descendientes. Sí. O bien a nivel unicelular, lo que es la mitosis, es decir, de. En este caso no es una mitosis. Claro, por eso es que es una replicación. Exactamente, de una sola célula que de pronto hace ¡puf! Y de una salen dos. Eso es una mitosis. Bueno, pues los virus no es el virus macho y el virus hembra que intercambian material genético y se reproducen, sino que un virus que no hay ni macho ni hembra, no tienen sexo. Entra la célula y de pronto la propia célula empieza a expresar una y otra vez más virus y más virus y más virus. Exactamente iguales al primero que habían entrado. Es decir, que digamos es una especie viva, sí, biológica, ¿no? Lo has dicho, sí, entidad biológica, ¿no? Que necesita a otra entidad biológica de una especie totalmente distinta para reproducirse. Correcto. Es un parásito reproductor, ¿no? Es un parásito, ¿no? De hecho, son parásitos. Son parásitos. ¿Vale? Sí. Entonces, un virus estructuralmente está formado por dos cosas. Proteínas y material genético. ¿Vale? Proteínas que suelen ser una cápsula, imaginaros que es como un huevo Kinder, y lo que es el chocolate, ¿vale? Es todo formado por proteínas. Bueno, el chocolate y la leche de dentro. Y ¿no? La leche de dentro. Los huevos que tienen dos capitas, que por eso son nutritivos. Exactamente. Tío. Y el huevecito de dentro, donde está el regalito. Es el regalito, ¿vale? Nunca me Ese dicho. Es el material genético. ¿Vale? Es que es. Puede ser o ADN o ARN. Ah, tienen. Ah, también hay virus con ADN. Hay virus con ADN, ajá, virus con ARN y hay una clase de virus que después los comentaré que tienen los dos tipos. ARN, ajá, y ADN. O sea que esos son ya la superpolla de, sí, los virus, de hecho, ¿no? Se los llaman citomegalovirus. Citomegalovirus. Ya teniendo la partícula mega ya molan un montón. Son, sí, además, sí, son, sí, virus, sí, que son excesivamente que grandes. Que se duda de que sean realmente virus como se conocen a los demás porque son demasiado grandes como para que puedan tener la capacidad de infección que tiene, por ejemplo, un virus normal y corriente como que estamos hablando de la gripe A. ¿Vale? O sea que son, digamos, menos virulentos, ¿no? Son menos virulentos y además no está muy establecido cómo es su mecanismo de reproducción. Ajá. ¿Vale? Entonces, como he dicho, proteínas y material genético. O ARN, ácido desoxirribonucleico. Exactamente, ese es el ADN y el ARN, el ácido ribonucleico. ¿Vale? Bien. Entonces, carcasa proteínica y dentro el material genético. El material genético. Vale. Hay virus que tienen lípidos, ¿vale? E incluso hidratos de carbono. Pero parece que está bastante demostrado que son restos de las células a las que habían infectado. Ajá. ¿Vale? Que no son propios. Ellos no son capaces de expresar ninguna proteína que sea capaz de captar un lípido, sino que al salir de la célula, pues se llevan algo de ella. Cuando Kike ha dicho no son capaces de expresar proteínas que generen lípido, quiere decir que no son capaces, expresar significa fabricar, ¿vale? Por ellos mismos, proteínas que sinteticen lípido o hidratos de carbono. Ah, bueno, correcto. ¿Vale? Que quizás hay verbos que son bioquímicos, quizás, exactamente, y no, que bueno, quedan un poco así, expresar, que me estaba contando. Vale, entonces, la primera duda sobre un virus es ¿son seres vivos o no lo son? ¿Vale? Todavía sigue esa pregunta en el aire. Sí, sigue en el aire. De hecho, joder, parece que lo que se está tendiendo a decir, mira, es justo lo que hay entre lo vivo y lo muerto. Entre la materia viva y la materia inerte. ¿Vale? No es una materia inerte porque no es completamente inactiva biológicamente, pero no es un ser vivo porque no es capaz de valerse por sí mismo. La materia caótica. La materia caótica. Es los entes caóticos. Los entes caóticos. ¿Y por qué? ¿Cuál es el problema realmente de por qué un virus no se sabe realmente, para intentar explicar si tienen vida, si no la tienen o algún origen? Habría que estudiar virus fosilizados, virus anteriores, ver cómo ha evolucionado el material genético de un virus. Un material genético es su información, su libro de instrucciones. Yo soy este y así funciono, ¿vale? Ese es el material genético. ¿Se puede estudiar virus fosilizado? No, se pueden estudiar bacterias perfectamente fosilizada, animales fosilizados, coge una célula de un mamut y estudia cómo era un mamut. Vale, cómo vale, eso vale, era. Claro, vale, vale. ¿Cuál vale es el si problema? De uno grande, estudia, vale, vale. No, de grande o de pequeño. Me eso, da igual. Tú no puedes encontrar en un trozo de hielo de la Antártida una bacteria de hace 2.000 millones de años. Vale. ¿Y virus no se han encontrado? Es que los virus no fosilizan. Hostia. probablemente se cree por la falta de hidratos de carbono, claro, y de lípido. Claro. Solamente son proteínas, la carga de carbono no es tan grande como la que puede tener un lípido o puede tener, claro, eso, y se acaba perdiendo, claro, material. Entonces, el virus más antiguo que se conserva ahora mismo tiene solamente 90 años. A escala evolutiva eso no sirve para nada. Claro. ¿Vale? Nosotros necesitaríamos saber cómo era un virus de hace 2 millones de años. Y ni aún así, ¿no? Y ni aún así. Porque, sobre todo teniendo en cuenta la facilidad que tienen los virus para mutar. Claro, pero ya, por ejemplo, ya podrías buscar algo, es decir, uh-huh, el tema sería encontrar algo el protovirus, ¿no? El protovirus, por ejemplo, ¿vale? Pues sí, sí. Entonces, ese es el problema que hay con los virus. Entonces, de su origen hay tres hipótesis, ¿vale? No hay ninguna que diga, no, esta es. Sino, se dan las tres posibilidades porque, de momento, es imposible saber cuál es la real. Uh-huh. La primera hipótesis es la que se llama la teoría de la coevolución. Y es que virus y células existieron al mismo tiempo, ¿vale? Se puede discutir, no se puede discutir, pero no hay nada ni que diga esto es así, ni no es así, por el problema que tienen de estudiarlo. Bueno, perdón, has mencionado virus y células. ¿Diferencia entre virus y células? Una célula es un ser vivo ya. Una célula es capaz de ser metabólicamente activa ella sola, sin necesitar solamente nada más que sus nutrientes de comer, ¿no? Y ella es capaz de replicarse a sí misma sin necesitar a nadie más. Y aparte hay también diferencias estructurales, en cuanto que el virus lo has definido como una, sí, cápsula proteínica, y en que la tiene célula, el ADN dentro. La célula es una membrana lipídica, uh-huh, que suele tener incrustada proteínas e hidratos de carbono para distintas funciones, y aparte dentro tienen orgánulos que se dedican específicamente a ciertas cosas, y su núcleo con su material genético, bueno, núcleo no, porque si son bacterias, son las arqueobacterias, que son las más antiguas, directamente el ADN estaba flotando dentro de la célula, no había, sí, un núcleo localizado. Pero más o menos una célula es como un ser humano. Sí. O como un animal. Bueno, como un animal. Sí, es, sí, decir, tenemos el corazón, el aparato digestivo, los pulmones, que cada uno cumple una función. Pues ellos tienen sus órganos, que cada uno se dedica a una función. Mientras que el virus de eso no tiene nada. El virus solamente lleva su cápsula proteica para proteger un material genético, es decir, para proteger un libro de instrucciones. Y se aprovecha de la célula. Llega allí y dice, tú trabajas por mí, ¿no? A eso voy. Y es más, otra diferencia que ha dicho Quique, que la célula es capaz de alimentarse, es decir, de cumplir funciones metabólicas. Exactamente. Mientras que del virus no se sabe. Porque no lo necesita, no, es que además no lo necesita. Es decir, su interior o su estructura no necesita de nutrientes. Claro, no necesita expandirse, no necesita multiplicarse, porque lo hace a costa de otra entidad viva. Correcto. Vale. ¿Vale? Entonces, esa era la coevolución, que existiría a la vez. La otra es que tienen un origen celular, es decir, que los virus son basura celular. Aquello que la célula, bien sea por errores de la propia célula o porque llegó un momento en que se dieron cuenta de que no era necesario ese material para ella, la expulsaron de la célula. Y ese material ha sido capaz de desarrollar un mecanismo de infección de manera que puedan entrar a la célula y utilizar su material genético. ¿Vale? Ese sería el origen celular. Entonces, perdón, sí, sería más o menos como decir la célula actual, con su mitocondria, aparato de Golgi, retículo endoplasmático, tenía antiguamente otro orgánulo que de pronto dijo, esto no sirve para nada, lo expulsó de el sistema celular, ¿no? de ella misma, ¿no? De la célula, y de ahí surgen los virus. ¿Sería algo así? Sería algo así. Vale, vale. ¿Vale? Y la tercera hipótesis se llama hipótesis regresiva, y lo que dice es que los virus son células que perdieron ciertas capacidades, ¿vale? De hecho, se conocen bacterias, como son, se llama Rickettsia y otra es la clamidia, que son células que está claro, porque así se han podido estudiar evolutivamente, que eran células completas, uh-huh, pero a través de la evolución han perdido ciertas facultades y ya actúan como parásitos, no son capaces de reproducirse ya solos, necesitan, uh-huh, de otra persona, pero se sabe que vienen de una célula original. Además, son estructuralmente como una célula, su membrana lipídica, su hidrato de carbono, tiene algunos, uh-huh, orgánulos, tiene algunas, ¿vale? Ha tenido, bueno, una evolución inversa, en vez de para mejor, exactamente, hace peor. Bueno, peor. Involución. Peor o mejor, peor, no lo peor, sabes. Bueno, peor. Bueno, peor a lo que vamos a decir. Sinceramente, si lo miras desde un punto de vista evolutivo, otro, ¿no? Si lo miras desde el punto de vista que rige a toda la naturaleza, que es minimización de la energía, el virus representa la minimización de la energía. Claro. ¿Para qué voy a hacer yo esto cuando cojo a una célula o cojo a otro que está ahí, plom. Y lo base por mí. Lo enchufo, yo, exactamente. Claro, o sea, que igual es el ser la entidad biológica más evolucionada más que hay, ¿no? Más eficiente, puede ser. Puede Podría ser. Podría ser. Bueno, entonces, eso, podrían ser las especies más evolucionadas, pero que parece que han ganado algo de eficiencia. Esa sería la teoría que se llamaba regresista, ¿vale? Entonces, ¿cómo actúa un virus? Los virus tienen dos fases. Extracelularmente, es decir, fuera de una célula, son metabólicamente inactivos, es decir, no hacen nada, lo único que hacen es viajar, ir de un lado a otro. Oye, a mí me gustaría ser un virus, tío. No trabaja, pero no puedes hacer nada, no eres nadie hasta que a mí no, tío, eso de no poder comer, ¿qué dice, tío? Vale, y otra fase que es la intracelular. Una vez que ya entra dentro de una célula, se tiene una fase reproductiva, pero que él no hace como tal, sino que hace que alguien lo haga por ella, ¿vale? Entonces, ¿qué hace estos virus? Estos virus entran en la célula, ¿vale? Sí. Usan la maquinaria de reproducción de la célula para que trabaje para ellos. Son unos ocupas. Los tíos llegan allí y dicen, tú dejas de hacer lo que estaba haciendo y ahora trabajas para mí. Contraste sin darse, ¿vale? Y entonces, al empezar la maquinaria celular a replicar el virus, esto expresa unas proteínas, que después explicaré un poco cómo va el tema de la expresión de las proteínas, que se acaban uniendo, se forma otra vez un nuevo virus y sale de la célula. ¿Vale? Es decir, el virus llega, le enchufa su ADN o su ARN, es decir, su material genético, a la célula y le dice a la célula, ahí lo lleva y a partir de aquí empieza a hacer copias de mí mismo. Exactamente, tú llevas el método, digamos, la reproducción por ti misma con mi ADN, que se va a combinar con el tuyo y empiezan a salir virusitos. Exactamente. ¿Vale? Y la célula después de eso muere, ¿no? No, ¿no? Depende. Ajá. Es decir, cuando replica su material genético, eso después pasa por un proceso que voy a explicar después, cuando ya explique más el tema del H1N1, que expresa una serie de proteínas. Las proteínas sirven para volver a unir el nuevo virus que se ha formado con su cápsula proteica y su material dentro, y aparte sirve para, hay proteínas para otras muchas cosas. De hecho, hay virus que provocan cáncer, ¿vale? El más famoso que crea cáncer es el virus, esa marcha imperial. La marcha imperial, ole, ole, ole. Es el virus del papiloma humano. Ajá. ¿Vale? Es un virus que provoca el cáncer de útero en las mujeres. Ajá. Por ejemplo. Sí. ¿Vale? Eso es por un mecanismo que ya alguna vez explicaré también cómo funciona bioquímicamente el cáncer. Uh-huh. ¿Vale? Y otras de las cosas que pueden crear son que inactiven a las células o que simplemente las provoquen. ¿Vale? Lo que hacen es provocar su ocupación. La utilidad uh-huh. simplemente para replicarse y después pase a otra cosa. Uh-huh. Vale. Entonces, los virus se diferencian, digamos, en una primera división más gorda, más grande, digamos, en su tipo de material genético. Como hemos dicho antes, o es ADN, o es ARN, o tienen ambos, que son los citomegalovirus. ¿Vale? Su libro de instrucciones puede estar escrito en un idioma, en otro o en los dos. Uh-huh. ¿Vale? Son como la clase rica. La clase obrera se extiende un montón, pero la clase rica se sigue siendo chiquitita. Porque yo si creo no... que no tiene nada que ver con lo que estaba contando. No, ni nada. Los megalovirus necesita hablar. Los megalovirus, es verdad. Los megalovirus, has dicho tú que tienen más difícil de extenderse. No, yo eso no lo he dicho en ningún momento. De reproducirse, has dicho que era más difícil. No, que no está muy claro cómo es su mecanismo de reproducción, pero se reproducen. Pero más lento. Bueno, en fin. Lento no. Que la marcha imperial ha trastornado. Es que. Vale. Es que no, tío. Es que, vamos. Te nombran entonces, a los caballeros Jedi y ya te vuelven. Bueno, tío. Vamos. Seguimos. A ver. Los virus, una vez que ya se unen a la célula a la que van a invadir, digamos, pasa por 6 etapas. La primera es la absorción. Es decir, lo que hace el virus es pegarse a la membrana de la célula. ¿Vale? Provocan que la célula los absorba hacia dentro, ¿vale? Que sería la segunda fase, que es la penetración. Después de la penetración tiene lugar el desnudamiento, que es que toda la cápsula proteica, toda la estructura proteica, todo el huevo Kinder, el chocolate y su leche, ¿vale? Se deshace y se queda solamente el regalito. El regalito, que es el material genético. Ese material genético se va al núcleo de la célula a la que han invadido y empiezan a multiplicar ese ADN que conlleva una expresión de proteínas. Esas proteínas se ensamblan, que sería la quinta fase, y la sexta fase sería la liberación de las células, ¿vale? Entonces, ya con esto he explicado un poco cómo funciona un virus. Y ahora nos vamos a meter ya en lo que es el H1N1 de la gripe A. El mamonazo este. ¿Vale? Esto pertenece al virus, a la familia de virus de los influenza virus, que son los que provocan la gripe, ¿vale? La influenza virus tiene tres tipos de virus, el tipo A, tipo B, tipo C. Tipo A es el que normalmente afecta a humanos, ¿vale? El tipo B afecta, creo que es a cerdos y a humanos, y el tipo C a aves y a humanos, ¿vale? Entonces la gripe aviar sería del tipo C, ¿no? Sería del tipo C. Bien. ¿Vale? La original, la que afecta a humanos, no, porque el virus ha sufrido una serie de mutaciones que lo han acabado convirtiendo en un tipo A, que es lo que parece que ha pasado con este. Se ha estudiado el genoma, así, se ha estudiado el libro de instrucciones de este virus, y se ha visto que tiene, si lo vamos a asimilar a un libro, capítulos de un tipo de virus que solamente afecta a aves. Tiene capítulos de un tipo de virus que solamente afecta a cerdos, y tiene capítulos de un tipo de virus que afecta a humanos. Abierto. Y además sería capítulo 1 aves, 2 cerdos y 3 humanos. Exactamente. Si de hecho sería antiguo... capítulo 1 aves, capítulo 2 y 3 cerdos, porque se han detectado dos tipos de virus de cerdo. Ajá. Y el capítulo 4 humanos. O sea, ¿es tela de agresivo? No tiene por qué. Es decir, los cerdos son, por naturaleza, son las reservas mundiales, por decirlo de alguna manera, de virus de la gripe. En una célula de un cerdo, de cualquier tejido que tú cojas, hay muchísimo virus de la gripe. Pero no le afectan. No, a él no le afectan, solamente algunos, evidentemente, algunos, no todos. Y lo que hace es que actúa como reserva. O sea, ahí hay virus de ave, virus de cerdo, virus de humano. ¿Qué pasa? Que por algún mecanismo, que es lo que se está intentando ver ahora, que es lo que ha pasado, se han fusionado las instrucciones de estos tipos de virus y han dado con un virus que ha sido capaz de infectar a humanos. Entonces sería, digamos, una célula que al mismo tiempo ha sido atacada por 2, 3 o 4 tipos diferentes de virus, bueno, y ha habido una especie de recombinación genética. O ha sido atacada por uno y como no lo afecta, lo único que hacía era multiplicarlo. Ajá. Multiplicarlo. Pero no los liberaba. Sí los podía liberar, pero se quedaban lo que sería en el espacio extracelular. ¿Qué pasa? Pero la célula sigue reproduciéndolo, y ahora, al cabo del tiempo, llega un tipo de virus del cerdo y también le hace lo mismo. Claro, y la célula a la vez estaba replicando virus de uno y de otro. Porque guarda el material genético del primero. Mezclado, ¿no? Claro, y después también, por lo que sea, le ha llegado uno de humano, se ha mezclado, y al fusionarse esas instrucciones para el humano, ha sido lo que ha hecho que puedas afectar a ser humano. Vale. Pero una pregunta, porque tú has hablado de virus de la gripe que afectan a humanos, a cerdos y a aves. ¿No afectan a más animales? ¿No se ha estudiado? No. ¿No a qué? No, a ver, cerdos no. Afectan, se saben que afectan a aves, mamíferos. O sea, ya está. Aves y mamíferos. Por ejemplo, los peces no tienen virus de gripe. Los reptiles no se conocen tipos de virus que los anfibios tampoco. Ajá. Que solamente queda aves y mamíferos. Y mamíferos. Ni molusco, ni lo que tú quieras. Es como el Linux. ¿Es como qué? El Linux. Este sí. No, tú sabes lo que pasa, que como él ya ha hecho su sesión, ahora le está pegando la rubia de culo frío y ya está. Y yo meto pullita para que sepa la gente que sigo aquí. Pero, por ejemplo, vale, aves y mamíferos. Sí. Pero has hablado de aves en general, sí, porque, y luego mamíferos, cerdos y humanos. Porque son los más afectados. Digamos que el 80% de los virus que afectan a mamíferos afectan exclusivamente a cerdos y a humanos. También los que afectan a cabras, a ovejas, pero... Pero son muy aislados. Vale. ¿Vale? Entonces, este virus, ¿vale? ¿Por qué se llama H1N1? ¿Vale? El material genético de este virus es ARN. ¿Vale? Es uno de los idiomas que puede hablar la célula. ¿Vale? Este ARN contiene información que, cuando se traduce este libro de instrucciones, la célula fabrica 10 tipos de proteínas. ¿Vale? ¿10 tipos de proteínas? Solamente 10 tipos de proteínas, no necesita nada más. O sea, eso es una puta mierda. Claro, pero es lo justo y necesario que necesita el virus para seguir haciendo su función. entre esas proteínas está una que se llama hemaglutinina, con H, y otra que se llama neuraminidasa, con N. De ahí viene el nombre de H1N1. Se sabe que existen 9 tipos de proteína hemaglutinina, ¿vale? Varían en ciertas cosas, pero son 9 tipos distintos. Y 5 tipos de neuraminidasa, ¿vale? Dependiendo del tipo que expresen, pues así se dice. En este caso, este virus de la gripe A expresa proteína H1 y N1. Por eso se le conoce como H1N1. Las demás proteínas son básicamente exactamente iguales a todos los virus de la gripe. Bien, bien, bien. ¿Vale? Bien. Entonces, cuando este virus lo que hace es que la hemaglutinina, que hemos hablado, actúa como, digamos, la llave en una cerradura. Este virus llega a la pared celular o a la membrana celular, ¿vale? Mejor, la pared celular sería una célula vegetal, la membrana celular. Y esa membrana tiene, digamos, por hablar burdamente, unas llaves, o sea, unas cerraduras. Una clave de acceso. Una, ¿no?, clave de acceso. Y esta hemaglutinina es, digamos, una llave maestra para esa clave de acceso. Es decir, la hemaglutinina se une a esa cerradura, digamos, y la célula dice, vale, lo reconozco, que entre para adentro, ¿vale? Y entra hacia adentro. Llega, se desnuda y llega al núcleo. En el núcleo, lo que estoy diciendo, se hablan 3 idiomas distintos, ¿vale? Bueno, en el núcleo no, en la célula. ADN, ARN y proteína. Para el ADN está especializada muy poca gente, ¿vale? Muy poca, digamos que si fuera un idioma sería como el suomi. Muy poca gente habla suomi, ¿vale? Si yo pongo un libro de instrucciones en suomi, suomi o finés, algo tengo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo pongo un libro de instrucciones en suomi, necesito primero que un tipo que sepa suomi me lo traduzca a un idioma que entienda más gente, para que más gente sepa hacer esto. Claro. Ese idioma sería el ARN, que imaginemos que sería el francés. Por ejemplo, hay más gente que sabe francés, pero yo quiero que llegue a todo el mundo, ¿vale? Si quiero que llegue a todo el mundo, el tema es que necesito traducirlo al inglés. El inglés sería aquí las proteínas. Ese es el idioma que conocen todas las células, las proteínas. Vale, entonces, en este caso, el primer paso, el ADN, se lo salta al virus. El virus aquí es más listo y dice, ¿para qué voy a perder tiempo? Que me traduzcan del suomi al francés si ya puedo llegar hablando francés. Claro. ¿Vale? Por eso es un virus de ARN. Llega, ¿vale? Y se produce lo que se llama la transcripción. Ese ARN se transforma en una cosa que se llama ARN mensajero, ¿vale? Que es el que le llega a los que lo van a traducir del francés al inglés, que porque, son los ribosomas. Perdona, has hablado, sí, del ARN mensajero. Ahí creo que recordar eran 5 tipos de ARN. Hay el ARN complementario, el ribosómico, el de transferencia, el mensajero y el citoplasmático. Y el citoplasmático, ¿no? Y entonces este lo que tiene es el ARN. Este lleva ARN, que lo que hace es que genérico. Genérico, que lo que hace es que sin una, especializar, ¿no? Sin especializar. Y cuando llega, entonces, cuando se especializa, cuando llega, lo reconoce la ARN polimerasa del núcleo, sí, y lo traduce a ARN mensajero, que ese es el que entienden los ribosomas, los que traducen de francés a inglés. Entonces empiezan a traducirlo y aparte empiezan a traducirlo, crean las proteínas que van saliendo y se van ensamblando y vuelven a salir. Claro, y además, si no recuerdo mal, se llama ARN mensajero porque es el que manda las órdenes para que se vayan sintetizando las proteínas. Correcto. Vale. Vale, entonces, una de las proteínas que va a traducirse ahí es una ARN replicasa. Esta lo que va a hacer es que el propio virus de la célula, en vez de traducirlo a ARN mensajero, va a crear millones y millones de copias para tener ocupado a todos los traductores celulares. Vale, entonces, los ribosomas van creando proteínas, proteína, proteína, proteína, y estas proteínas enganchan unas con otras y vuelven a crear otro virus. O sea, el que había entrado, pues ahora sale uno y vuelve a salir otro y otro y otro. Y cuando van a salir de las células, tienen un problema. Por la misma cerradura que han entrado, no pueden salir. No pueden salir. Uh-huh. Se quedan enganchados. Y ahí es donde entra la otra proteína, la que se llama N, la neuraminidasa. Joder. Que lo que hace es cortar la llave y salir hacia afuera. ¿Vale? Entonces, así es como funciona el virus de la gripe. ¿Por qué tiene los síntomas que tiene? A ver, una cosa importante que creo que la gente debe saber es que muchos de los síntomas que tenemos son respuestas inmunes. Entonces, perdona, lo que tú has hablado de la llave, es decir, tú llegas a una casa, abres con una ganzúa, por así decirlo, porque no es la llave en realidad, sino engañas a la cerradura con una ganzúa, te metes dentro y luego para salir no puedes salir, no tienes una llave para salir y lo que hace es derribar la puerta, por ejemplo, o una pared. Una pared, pero necesitas a alguien que la derribe o rompe una ventana. Y en este caso el que derriba la pared es la neuroaminidasa. Exacto. Vale. Los síntomas, bueno, esto tiene fiebre, todo, no sé qué. Yo quiero que la gente sepa que es muy importante que muchos de los síntomas que crea un virus son respuestas inmunes. Uh-huh. Sí, la fiebre es una respuesta del organismo para aumentar la temperatura corporal y que se muera el intruso. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que hay virus tan resistentes que crean fiebre, y más fiebre, y más fiebre, y más fiebre, y acaban matando a la persona. Y lo mismo con otro tipo de esto. O sea, las respuestas inmunes son tan peligrosas. Por ejemplo, una enfermedad autoinmune muy famosa, y el que vea House estará harto de escucharla. El lupus. Es el lupus. El lupus, que no hay otra. Todo el mundo tiene lupus y nunca la tiene. El lupus es una enfermedad que lo que hace es que tus propios anticuerpos se creen que tus propias células son enemigas. Y acaban... Te matan a ti, ¿no? Te matan a ti. Autodestruye. O sea, hacen que se creen muchas infecciones oportunistas, porque te está cargando células que se encargan de las propias defensas, se cargan... Uh-huh. ¿Vale? Entonces así funciona. Digamos, sería una guerra civil dentro del organismo. Dentro del organismo, ¿vale? Qué bonito, ahora, qué bonito. ¿Eh? Qué bonito, ¿eh? Hombre, lo de la guerra civil no es muy bonito, ¿no? Pero... No, pero la forma de introducir ahí y hombre, de explicarlo más... Bueno, hombre... Y para acabar, el tratamiento. Actualmente no existe tratamiento, ¿vale? Los antivirales que se han probado, que han servido para otros tipos de gripes de este tipo, ¿vale? No funcionan. Se cree que es por que a una de las proteínas, que digamos que son genéricas, no es tan genérica como se piensa, y hace que el antiviral no sea efectivo contra el propio virus. ¿Qué pasa? Pues se sabe que Novartis, que es una empresa farmacéutica suiza, estaba intentando sacar la vacuna a final de julio. Hoy he leído en el periódico que no va a poder ser, que de momento hasta septiembre, porque se están estudiando las posibles efectos secundarios que podría tener una vacuna de este tipo sobre un tipo de células que no serían subdianas, digamos. Entonces, de momento parece que va a tardar bastante. ¿Que no sean, perdón? Que no sean subdianas. Ajá, vale. En bioquímica se establece que la célula diana es a la que tú vas a atacar, ¿vale? Sí. El problema de la quimioterapia, que no discriminan, que afectan a células buenas y a células malas. Claro. Es decir, se focaliza en las células malas, pero aparte se va a cargar células buenas. Digamos que sería en una guerra el lanzar un misil hacia una ciudad, pero que va a impactar en este punto determinado, porque hay un... Sí, un... Cualquier fábrica de armamento. Tal, exactamente. Y queremos... Exactamente. Y lo que hay ahora mismo con esta vacuna sería... No, esta ciudad, pues lanzamos 50.000 misiles, se carga la ciudad y a tomar por culo la bicicleta. Pero ¿no? Que esté por allí. Ajá. Vale. Pero una cosa me queda muy clara. Resumiendo, lo que mata es la fiebre. Lo que mata son tus propias respuestas inmunes. Es decir, bueno, fiebre. Lo que puede llegar a matar. Lo que puede llegar a matar. Pero, ¿vale? Pero claro, esto también date cuenta que la mayoría de la gente que está muriendo es gente que ya tiene problemas respiratorios. Ya tiene enfermedades anteriores que se complican. Porque al intentar el organismo responder a esta invasión, trae unas consecuencias que también afecta, en este caso, imagínate, a la gente que tiene asma, por ejemplo, pues aparte le está afectando a ciertas células de sus pulmones, que es donde se suelen alojar la gripe, se suelen alojar en las células epiteliales de las mucosas, es decir, de la boca, de la nariz, y aparte en entonces, el tracto respiratorio. ¿Sería a lo mejor algo similar al VIH, que no te mata el virus, sino que el virus te debilita luego... No, pero es que el VIH sí mata a la célula. Bueno, es verdad. Sí, pero el VIH por sí mismo no mata, ¿no? No, no, el VIH no mata. Debilita... Debilita, pero en este caso no... Suprime reprime... Lo que hace el VIH es matar a las células T4, ¿vale? Las células T4 son, digamos, los guardias civiles, los que se encargan de estar pendientes de todo el cotarro y que nadie se salga de las normas. El VIH afecta exclusivamente a las T4 y las mata. Sí, era una anarquía, ¿no? ¿Qué pasa? Que la gente que tiene SIDA no muere de SIDA, muere de las enfermedades oportunistas ¿vale? Que aprovechan que está el sistema deprimido, sería un inmunodeprimido, y aprovechan por ahí para decir, pues aquí vamos a atacar. Ajá. Y ya el cuerpo no tiene defensa, ¿no? Defensa. ¿Vale? Y ya, bueno, para acabar de decir que no es para cojonar mucho al personal, pero que la gripe española también era H1N1. Ajá. ¿Vale? Bueno, pero dicen, como escuché yo en las noticias, que por ejemplo aquí en España las personas de a partir perdón, no sé cuántos Duque, años, el señor Duque, bueno, Duque. Y el perro, es que decir, faltaba yo que hace un rato hemos tenido la moto gorda, hoy nos ha faltado, es verdad, y lo ha dicho el becario, nos ha faltado la ambulancia, pero el perro y la moto vamos a poner el grillo aquí. Porque está la cosa el grillo corta. sí, está la cosa cortita de batería. Porque hasta que Evo Morales no le dé por sacar el litio allí de Uyumani. Bueno, ¿de qué estaba hablando? De Uyumi. Vale, sí. Estaban hablando la gripe española tal. Sí. Por lo visto aquí en los años 30 o 40 o así hubo también una gripe, hubo un virus similar aquí en España. Y decía al principio, Quique. ¿El qué? La gripe española va del 1918 a 1942. Ah, la gripe. Ah, vale. Entonces. La gripe española empezó, el primer caso En 1918. Entonces, la enfermedad esa que nos achacan a los españoles, que llevamos a América en el siglo XV cuando fuimos para allá. Esa no sé cuál era. Esa era, no, pero era también la gripe. Sí, era nuestro. Algo de también Europa, española, ¿no? Allí la viruela o algo así, ¿no? Que luego se demostró. Pero lo que es la gripe española, la famosa gripe española. Que tiene cojones que digan gripe española porque entró por aquí, pero. Pero venía. No tenemos culpa. Sí, bueno, pero también es verdad que con este caso del. Ahora es la gripe A o el virus H1N1, pero era la gripe mexicana, gripe americana, la gripe del cerdo, la gripe no sé qué, cuando de... Hoy día sí se puede controlar eso. Claro. Antiguamente la gente decía la gripe española, te decía la gripe española como te decía la peste filipina. Y tú no le explicas a nadie, no, es que en realidad no viene de Filipinas, viene de un virus que se ha metido en un pájaro, que luego se ha metido en un cerdo y que no sé qué. Pues no, la polla. No da vuelta. Pero por lo menos que yo de estos temas estoy muy pegado, me acabo de enterar perfectamente. ¿Tú enterado, Javi? Yo muy bien, la verdad que sí. Yo no, tío. Tú no, ¿no? Tú no, Abraham, bueno, lo que yo quiero es que, a mí me gustaría seguir con esta sesión porque realmente es lo que he estudiado, ¿no? Y es lo que... Si la gente quiere que hable de algo, de Parkinson, de la enfermedad de las vacas locas. Te estás pareciendo al Javier el primer. Yo quisiera hablar. No, es que es nuestro camino. Es que es nuestro camino. Podemos decir cuatro burras al principio, pero en el fondo, este es nuestro camino. Como decían. Que nuestro amigo Abraham en el próximo tiene que hablar de algo más. ¿De qué? ¿De Argon? De Argo. Argon se perdió. Argo más serio. Se lo vamos Argon a proponer. Argon es un gas noble, tío. Ya bueno, depende de lo que él quiera. No, pero una lo que has dicho tú de las vacunas, que sí, también he leído yo, que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, le está diciendo a las empresas, bueno, no solo a las empresas, sino también a los gobiernos, que también están trabajando mucho, gobiernos americanos y europeos, que son los que se están poniendo al día con el tema este de la vacuna, que no corran tanto en sacar la vacuna. A ver si va a ser peor remedio que la enfermedad. Exactamente, sí, porque los efectos secundarios... Sí, no, bueno, se sabe lo que puede entrar por matar... Exactamente, te voy alrededor a quitar la gripe H1N1, pero igual te voy a provocar una diarrea que va a morir deshidratado. Por ejemplo, o sea, tordí ahí pegado al señor Roca y el... Un ejemplo que te caga. Sí, te caga. Ha sido, vamos, un ejemplo impresionante. Bueno. Y es lo que está diciendo la OMS, señores. ¿Cómo es? Despacito y buena letra, ¿no? Despacito y buena letra. Porque... Yo antes de acabar con esta sección, quisiera anunciarle a nuestros oyentes. ¿Otra vez va a publicitar tu podcast? No, se la ha visto de Leo. Otra vez viene. Yo a colaborar con vosotros. ¿Tú no has venido de becario para quedarte o para quedarte? Me he ido por los botellines. Ah, bueno. ¿Quién se ha ido levantando y quién se ha llevado las collejas? Estoy infiltrado, este venía aquí hoy, pero para irse otra vez. Pero vengo otro día y no hago publicidad. Dentro de tres semanas. Bueno, eso menos. ¿Qué iba a decir? Dentro de tres semanas están en Gravina, luego. Si quieren. En Pozza, por favor. Poquito. ¿Ves? Ya te ha cortado a ti, ya te sientes uno más. Tío, perdí la virginidad de Abraham, tío, ya por fin. Bueno, ahora que me dejan. Que un método infalible, según me ha dicho mi compañero Alberto, lo va a desvelar en el programa número 1 de Podcast Caramelizado. .blogspot.com. Así que no os lo perdáis. No, yo no me lo perderé. Yo no me lo voy a perder. Eso está muy bien. Pues nada, yo tampoco, si me lo pasan esta gente, es que no tengo internet. Que, ya lo sé. Que aquí no traemos cualquiera, ¿eh? Yo no me lo voy a perder. Que pues si el mío es porque fue. Pues a mí, si me traéis un par de cualquiera. De esas así con. Sobre todo femeninas. Dos cualquiera, ¿no? Dos cualquiera. Sí, dos cualquiera. Dos para en dos. Que bueno. Dos por cachona. Pues entonces, ya para acabar. Nos quedan dos cositas. Dos cositas. El reto. Los retos. No. Y no. El corre que no. Caga. Vamos, exactamente. Pero primero es el corre que exactamente. Caga. Corre, corre que te caga. Y luego la mierda esa que os habéis inventado así. Y que habéis metido así en plan virus. Aceptación. En esta célula. Porque tiene más aceptación. ¿Cómo es que tiene más aceptación? Tanto chiste. Venga ya. Bueno, corta ahí que le voy a pegar un botellazo a este como si. Los chistes no se cortan, que me pasó a mí el otro día. Bueno, ¿sí? Vamos al corre, corre, te cagas ahora. Claro. Corre, corre, que te cagas. Cuatro chistes, dos minutos. Primero empieza aquí, que luego yo el becario, luego. Ya te has equivocado. Venga, toma dos. Venga, toma dos. El becario, corre, corre, toma dos. Que te caga, empieza. Corre, corre, que te cagas. Dos minutos, cuatro chistes. Primero Javi, luego becario, luego Quique, luego Abraham. ¡Bien! Estamos. Bueno, venga, empezamos. Vamos a dejar a los profesionales. Corre, corre, que te cagas. Dos minutos, cuatro chistes. Empieza Javi, luego Javi el becario, luego voy yo, que soy Abraham, y luego Quique. Que tanto que la palabra de los es que no tenemos en práctica. Bueno, pues venga, Javi. Venga, Javi. Venga. El tío, un poquito desaliñado, vestido con su chanda, sus deportes, que va con dos tías despamparante en el telepizza. Y dice: buena, buena, me pone dos pizzas. Y dice: familiares. Y dice: ¿qué va, puta, con mucha hambre? Oh, tío. Bueno, el mío. El gore, ¿no? El gore. ¿Cómo se mete un niño en una trituradora? Por los pies, para ver la cara que pone. Ese padre y ese hijo levantados a las 4 de la mañana para llevar las borregas a pastar. Y a las 3 de la tarde, con torso, debajo de un olivo, después de haberse comido un lebrillo de salmorejo y un kilo de cecina de vaca de león, de esa auténtica, seca, de la buena. Y le dice el niño al padre, dice: opa, ¿cuánta sed? Y dice el padre: potó, te lo he enseñado yo. Claro, porque bueno, ¿cuánto sé? Y ahora. Venga, y ahora voy yo, que estos son dos mujeres que se encuentran por la calle. Y le uy, creo que a ver si estos son dos y se garden en medio. No, y le dice: más acojonado. ¿Puedo superar a Álvaro? Estos van cuatro y se garden en medio. Esperaros que no da tiempo. Y se encuentra una mujer a otra. Y le dice: Marí, ¿qué está? ¿Es mala? Dice: no, ¿por qué? Dice: coño, porque allá a las 4 de la mañana había salido un médico de tu casa. Y dice: coño, yo la semana pasada había salido un coruna de tu casa y no pienso que estamos en guerra. Hija puta. Venga, conseguido. Superado. Prueba superada. Ahora vamos con el con los retos. El reto. Javi, tú tenías uno, ¿no? Lo va a contar Quique. Lo voy a contar yo. Ah, venga, lo va a contar, ¿vale? Quique. El reto número uno es el siguiente. Tenemos reto nueve bolas. ¿Nueve qué? Nueve bolas. Bolas. ¿Vale? Exactamente iguales. Oh. ¿Vale? De apariencia. Mismo color, mismo tamaño. Lo único es que hay una. Misma forma. Misma forma. De bola. Forma de bola. No hay diferencia visual. Y. Pero una de ellas pesa menos. ¿Vale? Una de ellas pesa menos. ¿Vale? Había hecho ta. ¿Puede pesa ser? Más, me da igual. Da igual, 8... es que da igual. Lo importante es no decir que pesa distinto. Exactamente. O pesa es más posible. O pesa menos. Lo podéis tomar como exactamente. Sea. Exactamente. 8 de un mismo peso y otro distinto. Y otro distinto. No, que puede pesar más. Que o menos. Pese menos para que no. Hay que aclarar que pese más o pese menos porque si no, sí trae problemas. Por eso, por lo que yo iba. Venga, entonces pesa. Menos. Ya está. Vale. ¿Vale? Una de las 8 bolas pesa menos. Uh-huh. Y tienes una balanza. Una balanza de estas de las antiguas. De las romanas. De las romanas, de esas que nada más que tuve, que el platillo va para arriba o para abajo, pero que no te marca ni. Dos platillos. Claro. Exactamente. A la derecha, a la ¿vale? Entonces, entonces no es una romana. No es una romana, la romana es solamente una. Claro, plano. La romana tiene solo. Solamente uno. Un plano. Entonces no es una romana. Vale. Es entonces, una balanza. Una balanza. Una libra. Que nos va. Nos va a discriminar en que pese menos o pese más, ¿vale? Pero no nos va a dar números. Bueno, pues con las 9 bolas y utilizando la balanza solamente 2 veces, tenemos que decir, sin temor a equivocarnos, cuál es la bola que pesa menos. Perfectamente. Se sabe determinadamente. Y ahora, nuestro amigo Becario, Javier Becario, tiene otro. Vale. Partiendo de la base que hay una especie de ratones que procrean a los 2 meses de haber nacido y cada vez que procrean tienen 10 crías. Pues llega tú, todo feliz, te vas a la ratonería, a donde venden ratones, y te compras una ratona hembra que tiene... O sea, no, ha nacido hoy. Y tú, cógeme, te la llevas para casa. Perdón, becario, una ratona hembra es redundante, tío. Es redundante. Y tú eres de hembra, la Nacho. La redundancia es bonita. Ah, deja, bueno, vale, perdón, claras. Perdón, perdón. Redundar es bonito. O sea, entonces ratona hembra significa que es heterosexual, ¿no? Que le ponen una polla de ratón, un ratón y se la tía. Con su... vaginita, con su almejita. Su, vale, coño, vamos. Un ratón hembra. Vale. Y tú te lo llevas para tu casa el día que nació esa ratona. ¿Vale? Al cabo del año, partiendo de la base que cada... tiene que pasar 2 meses para que críe y cada mes tiene 10 crías, es decir, 2 meses para la madurez sexual. Exactamente. Que eso le gusta mucho a los de los documentales. Pues mira, tú tienes ya la ratona con 2 meses, ¿no, Abraham? Sí. Y ya puede empezar a engendrar. Y partiendo de la base que cada mes tienen 10 crías. Tiene 10 crías. ¿Cuántas crías, o sea, no, perdón, ¿Cuántos ratones tendrás tú en tu casa al cabo de un año? De un año, contando desde que yo he comprado la desde ratona. Desde que compraste la ratona. Es decir, compro la ratona, lo vamos a dar aquí para que la gente lo entienda bien. Compro la ratona. No lo desmasticadito tampoco. ¿Vale? No, compro la ratona el 1 de enero de 2010. ¿Cuántos ratones tendré tiene? El 31 de diciembre de 2010? Exactamente. Teniendo en cuenta que la ratona tarda 2 meses en empezar a tener crías. Hasta el 28 de febrero de 2010 no puede empezar a tener ratones. Exactamente. Vale. Como está, la está bien. Está explicadito, está bien explicado. O sea, no, no, pero estas cosas para que nadie diga, no, es que dijiste que... No, no, no, no. No, no, no, no. O sea, está aquí, vale, todo explicado, ¿eh? Ahí está. Cuadernillo rubio, ¿eh? Uf. Esto es va. Cuadernillo rubio. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Con lo que nos va a proponer nuestro amigo Javier Becario. Para que yo tenga sección, porque he estado muy calladito y a mí, yo soy medio Abraham, o sea, que me gusta hablar como un montón más. No, medio Abraham no, cabrón, tú eres doble que yo, hijo puta. Que mide 1,90 y tanto y pesa 100 kilos, hijo puta. ¿Cómo que medio? Venga, déjame, un poquito yo. Yo esperaba que viniera un chaval con claro, 21 años. No, yo es que tengo 21 tacos. Y cuando he tenido que mirar para arriba a la entrada, digo, joder. Y se nos presenta. No, no, no, no, no, Abraham no ha mirado para arriba, Abraham ha mirado para el frente y para abajo. Los botequines. No, bueno, la sonrisa está aquí. Pero claro, escúchame, es que a mí me puede venir la Pilar Rubio y ponerse aquí en mi puerta, en braga, que si llevo una caja de botellines de Cruz Campo, le digo, gracias, canija, y bueno. Se le decía Pilar Rubio, el otro día se le vio el culo. Buscarlo en YouTube. Se le vio el culo, no llevaba bragas. Y no llevaba braguitas. Le dio el Mickey una huerta, llevó una farda de vuelo, levantó la farda, la pacloque. El culo de Pilar Rubio. Bueno, mi sección, mi futura sección. Ya estoy yo arrepintiéndome de no tener internet en mi casa. Pues estaría ahora mismo ahí. Ya te lo pasaremos. Venga. Tanto aquí como en mi programa. Podcast caramelizados.blogspot.com. Ahí está, tío. La sección la ha titulado Abraham, chúpate esa becaria. Hombre. La mía, mi... Bueno, total. Que es en plan, venga, Javi, prepárate este tema, a ver si tienes huevos tú de hablar de esto. Ya puede ser de la reproducción de las morsas caribeñas en las aguas napolitana, de lo que queráis. Te has metido en un jardín del que no sabía por dónde salir. En porque el Caribe no hay morsas pero... caribeñas en las aguas napolitanas. Pero aquí la audiencia Nápoles, lo ha entendido. ¿Nápoles sí. tiene playa? Sí, ¿no? Sí, Nápoles sí, tiene ¿no? playa. Vale, eso tendrá un par de charcos. Algo de agua tiene que haber. O un vertedero de aguas residuales, ¿no? Bueno, ha quedado claro, ¿no? Ha quedado claro. Entonces, la gente que mande correo o a buhardillapodcast@gmail.com. Eso, eso lo que ha dicho bueno, el Quique. Becario aprende. Bu, con B, ¿no? Sí, venga. Buhardilla, sí. Con H. Buhardillapodcast. Dime. Arroba. Tío, es que no puede es que ser. No, bueno, es que no. No me lo creo, lo tiene que hacer queriendo. No. Buhardillapodcast. Es que eso es lo malo. Gmail.com. Vale. Ya. Y si no, que también lo manden a podcastcaramelizado@gmail.com. Pero es que habrá gente que diga, eso es culpa de las drogas. Si fuera las drogas, podría, bueno, pues por lo menos las deja y vuelva a ser una persona normal. No, es que no son no las drogas. Manera, no hay marcha atrás. Es ya. Que tengo dislexia. Esa es mi excusa. Bueno, pues eso, que la gente nos mande o a nosotros o a Pocas Caramelizados un correo con el asunto chúpate esa becario que propongan temas para que Javi, ya bien sea aquí, pero Javi yo no, el otro, Javi y el becario, bien sea aquí o bien sea en su propio podcast. Bueno, y si no, y si no ya enviarlo también a Gravina 82, Ser Pablo se apunta un bombardeo, hijo de puta. Vale, desde aquí, mándame algo para mi podcast, porfa. Que me hace ilusión. No, sabes, te arrepentirá. Te arrepentirá. Tío, que tengo un correo. Que hemos hecho ya el episodio menos uno presentándonos y tengo un correo. Y es de una amiga mía, y porque se lo he rogado. Sí. Pues verá tú cuando te echen de email porque estás saturando el correo. Todo Paypal. Bueno, un hombre, yo quiero saludar. Venga, hola, Abraham. Venga. Sí. Hola, saluda. Luego saludo yo, coño. No, era eso. Hola, Abraham. Es mi humor, ¿sabes? Pues cómprate otro, tío. En serio, macho. Pero no, saludo a Alvarito, saludo a Alberto, saludo a Laura, saludo a mi ardilla, saludo a mi madre, a mi padre, a mi abuela. Hostia. Y al ardilla? Primero que escuche este... Y momento. A la Virgen del Carmen, ¿no? Pues está apareciendo ya Pedro Almodóvar, tío. Bueno, no, sí. Un saludito para Pablo, coño. Se está acabando. Un saludo ya. A Pablo. No, y para las niñas, para Gloria y para Jessica. Para MJ. Para Machu Jessica. Mira, para no pelearnos, no. Machu Jessica. O sea, no ganas tú ni gano yo. O sea, te voy a llamar Machu Jessica. ¿Vale? Y ya te regalaremos un bolso, ¿no? Quería unos zapatos de bordillas. ¿No? ¿Algo o una camiseta? Pero unos que sepa que tu guerra con ella es tuya. ¿Mi guerra de qué? Pero si yo no tengo guerra. No hay guerra. No, es más, guerra. No hay color. Si no hay color, claro. Bueno, Dios mío, infierno, esto es un infierno. Bueno, que ya tienen su primer programa. Invaders Podcast. Programa Invaders. Ah, muy ahí. Bueno. Quitando un par de spoilers que hicieron. No, lo cortaron. Quedó muy. Sí, quedó lo cortaron. Porque se notó un montón. Lo cortaron relativamente. Porque a mí hay una cosa que me soltaron. Que yo, perdóname, como no me he leído los libros de Harry Potter, no tengo que saber quién es el príncipe mestizo. Es que uy, es verdad, espérate. Un spoiler de Harry Potter. Uy, ya no lo escucho. Pues el príncipe mestizo es el que yo menos esperara que fuera. Anda. Ya te enteraste. Hay que ver, ¿eh? Un mojón para Harry Potter. Oh. Eso de mi parte. ¿Y para Straczynski cuándo, tío? Eso cuando hacemos el programa 2 de los TVO. ¿Quién me iba a decir a mí? De los TVO, que ¿cómo se llama el programa de los TVO en la guardilla, tío? ¿Cómo se llama el programa? TVO en la guardilla. Ay, hombre, correcto. Hombre, te yo os ofrezco mi colaboración del lado del manga. Yo lo dudaba. Vale. Ya tenemos venga, bastante peticiones. Estáis ganando un montón conmigo. Soy de letra, sé de manga, traigo botellines. Pero que vamos. Sepa que te hemos respetado porque el primer día, el próximo día te vamos a cantar. Yo también sé de manga. Mira, un corto de manga. Bueno, vamos a acabar ya esto porque vamos a acabar esto. Sí. Lo voy a tener que descambiar también, que tengo ahí el ticket del Corte Inglés. Pues bueno. Nos despedimos de este programa 6 y hasta el próximo. Hasta el próximo, que espero que sea ya. Que sea prontito. Adeu, goodbye. Hasta luego. Au revoir. Porque Egunon. Hablamos de que hay muchos podcasts, pero... Que yo corta ya, Javi, tío. Corta ya, Javi, que yo que te enrollo. Sí, pero se podrían pasar por... El otro, tú dale y yo corta, da igual que esto se escuche lo que sea. Venga, nos vamos a tomar por culo, ve cortando por ahí, que se escuche lo que sea. Venga ya. today. Looks like it's gone.